And now for something completely... Nina, ¿no? Una presentación, ¿no? Un poquito de hola, buenas tardes. Vale. Estamos a... ¿Qué día estamos hoy? Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde, el día 12 de febrero. Pero vosotros, ¿no? Pero imaginaros con bigote. Seria, con esa, claro, voz tiene que ser con bigote. No, venga, Leo Burneto. Venga, Pablo, cate una entrada de las tuyas profesionales. No, directamente voy a poner esa. Maldito montador. Mazo cabrón, ya que no... Perfecto. Perfecto, no hay problema. Así, ni que... Ya está, ya hemos empezado. La entrada la ha dado Arturo. Pablo, di algo, di hola. A ver, yo digo hola, buenas tardes a todos. Esto es el enésimo intento de grabar, ¿sí?, entre Completely Madafaka y Gravin 82. Son dos podcasts muy bonitos, son dos podcasts de hoy en día. Frescos. Los componentes de Completely Madafaka son Christopher y Jaume. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bonito. Y aquí estamos, Gravin 82, está Arturo y estamos yo. Hola, buenas tardes. Y estamos aquí en Skype, vamos a intentar hablar de cosas. El que no quiera escuchar, que lo quita ya. Y el que quiera, bueno, pues ahí queda, tú, por tu cuenta y riesgo. Está todo preparado, ¿eh? Esto, y ya está. Un guión completamente adaptado, esto no hay problema, ¿eh? Completamente adaptado. No hay lugar a la improvisación ahora mismo, ¿eh? Nunca. Todo ahí sobre raíles, ¿eh? Ahí. Todo se ha dicho. Yo quiero decir una cosa antes de empezar. Perfecto. Y es. Bueno, no has dicho el tema, ¿no? Ahora en esta breve presentación no has dicho el tema del que. Como que no quiero hacer spoilers. Cuidado, el que no quiera spoilers, que se salte hasta el final del podcast, por favor. Y es que me hace mucho interés este podcast, porque aunque esto sea un crossover, o sea, en tierra de nadie, ni para ti ni para mí. Estamos como a lo de siempre, Jaume y yo, porque vamos a hablar de videojuegos. Pero me interesa sobremanera porque jamás en mi vida os he escuchado a vosotros hablar de videojuegos, si no recuerdo mal. No, porque no me deja a mí. Somos muy discretos. Y a mí no me deja mi madre hablar de videojuegos. dice mi madre y mi padre que los videojuegos te quitan el alma y esas cosas. ¡Los Nintendo! ¡Otra vez está con el Puerco Spin jugando! Yo soy de jugar con el Puerco Spin en la Master System, ¿sabes? Joder, macho. Pues eso fue una tontería. Yo también estaba como cohibido de pedir, quiero jugar a videojuegos de pequeño, porque mi padre veía rollo Satanás. Y era como, joder, cuando te masturbas la primera vez, que después te sabe como mal. ¿Te sabe mal porque se prueba la primera o...? No. No, claro, porque... No. No, pero hay muchos tapujos ahora, porque yo la primera vez que me masturbé con mi primo, ahí en plan hermanados. Y ahora hay mucho tapujo, ¿no? En plan homosexualidad, pero fue, ¿no? ¿Pero fue el primer chas o fue sí, en seco? No, el chas me dijo, mira, tocad aquí que esto te va a gustar un montón, esto es fresquísimo, es gratis. Y yo me dije, coño, qué bien, ¿no? Sí. Eso, y también me gustaría decirle a España que yo el primer juego que me compré en mi vida... fue el Asterix y Obelix de la Master System. ¡Hostia! Ese era puto bueno. Era puto bueno. Hablamos de él cuando... Nostalgia. Sí. Hablamos, joder. Ni me acuerdo. Pero tú no has tenido ese Astran de cinta, tío, ese Spectrum. Yo he tenido el Astran de disco. ¿Cómo le dices? ¡Disco! ¡Hostia! El Astran CPC 128K, creo que era. Sí, sí. No miraba por encima del hombro. ¡Proletario! Mis padres tenían dinero antes, allá no, pues ya son pobres, pero antes tenían dinero y me trajeron el ordenador con el monitor y todo. Yo creo que antes en ese tipo de juegos, tío, era mucho más importante lo que es el imaginar que lo que es el juego en sí. Pues de hecho yo compraba los juegos en un kiosco, que no entiendo por qué antes se compraba en los kioscos los juegos. Todo se compraba ahí. Y las portadas eran mucho más grandes que los juegos, tío, eran maravillosas. Después te bajaba el flow cuando llegabas a tu casa y después de hora y media cargando tenías que volver a cargar el juego porque se había jodido. Pero eran muy grandes las portadas. Yo tenía uno que se llamaba Oh Mommy. Era muy grande, era una momia, era como un laberinto visto desde arriba. Y pues si no tardaba hora y media, tardaba dos. Pero era muy bonito. Hombre, Pues como ahora, hemos vuelto a los tiempos de carga. Sí, no, ahora tarda en cargar 5 segundos más y estás, ah, pero qué mierda es esto, ¿Tú que tienes la PS3, Pablo, ¿no te gusta cuando tienes que descargar una actualización del juego? Es que, no, pero ya en serio, yo, señores de Sony, por favor, o sea, ¿es necesario tanta puta actualización? Porque después yo no lo noto. No, ¿sabes? No. So, para si que no, después... pa que no te lo metas por el USB. Están ahí todos los chinitos japoneses. Todos lo meten después por el USB. Ponle carga ahí, ponle carga. Si es que de verdad, si después a lo mejor dices tú, hostia, es que se me ha descargado un traje, un pistolón o algo, ¿no? Un pistolón viste un montón. Pero yo, pa no verlo después, o sea, tengo la gana del jugar, que dices tú, hostia, he sacado un rato. Pues más de media hora de la hora que puedo tener para jugar es puta carga. Eso es jodido, ¿eh? Jodido cuando llegas a tu casa diciendo, buf, voy a jugar una horita, hora y media, y dices, ya está, ya no juego. Cuando ya actualiza, ya digo. Voy a jugar a este juego que no he jugado hace un mes. Después lo piensas y dices, no, mejor no. No, pero lo más guapo es cuando estás ahí descargándote, bueno, porque vosotros los compráis, supongo. Yo me los descargo, pues soy más fiel, ¿no? Más clásico, que lo que, ¿no?, es la piratería, sí. Claro, con la Xbox, pero yo la tengo ahí piratilla. Y yo me por ejemplo, el último que me he descargado creo que ha sido el Devil May Cry nuevo. Uh-huh. Y ahí estás ahí un día descargándotelo, otro día para grabarlo ahí todo perfecto. Y cuando lo metes, me ha durado creo que son un cuarto hora. A tomar por culo el disco. Claro, que eso, es que eso es una doble arma, o sea, una doble arma. Como un riesgo que... Sí, eso. Sí, que es que es un riesgo que cometes cuando te descargan los juegos a lo que es el cholón, ¿no? Porque yo recuerdo, yo tenía mi PSP trucada, sí, y yo tenía del orden de 300 juegos y no jugaba a ninguno. No, pero Pablo, no. Es que ahora mismo hay mucha morralla. A mí el Devil May Cry me ha parecido un poco... Yo que... A ver, para mí, este creo que es el 5, ¿no? Me parece el Devil May Cry. Sí, sí. Yo he jugado al primero, al segundo, al tercero y creo que un poco al cuarto. Es más, el cuarto lo jugué en Gravina, me parece, cuando íbamos en Gravina. Uh-huh. Y menos el primero y el tercero, todo lo demás es mierda. Y este es más mierda, bueno, no como llega al nivel del segundo, pero es penoso. ¿No te ha gustado? No me ha gustado nada. O sea, pero porque no te gustaba el personaje que es un poco... Aparte homosexual. De que el personaje es un poco homosexual, ¿no? No me... O sea, a mí es que... Como ahora mismo hacen los juegos para gente un poco, no sé, gente que tiene un poco de down o algo, te pega como que 40 o 50 minutos como de tutorial para que te enseñe un combo de 3 botones. Y me aburre, yo como aburro pues me masturbo y es más divertido. Todo lleva lo mismo, este podcast ya se va encaminando. Pero estamos de acuerdo en lo del 1 y lo del 3, pero la verdad es que yo por lo poco que he probado el 5, la verdad es que me ha gustado. Sí, sí. Pero bueno. Pero tiene, yo no sé, ¿tiene lo de poner el nivel como en el Bayonetta, que le puedes dar a la X para todo, que es fantástico, o no? Te tiene una pistola, tiene la espada y él ha metido hacha. No, y... no, pero si yo me refiero al modo Monger. Al modo fácil, una mano para... Hombre, no lo modo sé. Fácil tiene que ser muy fácil. Tiene igual aporreas con la palma de la mano, porque el normal ya es fácil, aporreas así con la palma... el mando entero y... El mando por detrás y todo, y te lo pasas, pero no sé, yo he encontrado también, o sea, el 4, que es el último que probé, normal, porque si este es el 5, el 4, sí, es lógico. Ese sí que me pareció súper aburrido. Es que todo... Como que ya era muy estirado, pero este, no sé. Pero es que el 5 lo pones, y tal y como lo pones, como, ¿acordáis antes que decía lo de Sega? Pues ahora se escucha, ¡Androgyner! Y directamente ya... Sí, porque además, no sé si la habéis llegado a ver, pero en el primeros cinco minutos... Sí, lo tenemos. Se le cae una pelucona, bueno, como si fuese de la mopa de la fregona, y parece como el pelo de Dante, el Dante original, y el tío se lo quita como diciendo, no, mejor vamos a tirar el rollo Crepúsculo, ¿no? Y sigue para adelante, y a mí, por lo menos, yo que me ha parecido un poco mierda, pero bueno, yo no soy una, yo soy una persona que no tiene derecho a opinar porque juego poco a la consola. A mí... Joder. Me gusta a mí, por ejemplo, me parece que el mejor juego que he probado de la Xbox, por ahora, de la Xbox 360, para mí, ha sido el Darksiders 2, para que tú veas. Yo soy sencillo, soy una persona fácil. Coño, pues sí. El Darksiders 1 es muy bueno, y el 2 lo tengo pendiente. El 2 mola un huevo, está súper guapo. Sí, claro, pero eso es lo que me jode las rebajas de Steam, que tengo un montón. También, eso es lo que le pasa. Tiene 300 juegos y... Es un Zelda para personas mayores. El Darksiders era un Zelda totalmente. Está muy guapo. Porque decían, ay, es un God of War, una polla, es un Zelda. No, está está muy chavo. Y por eso la verdad es que, bueno, la verdad es el Darksiders, joder. Lo peor del Darksiders, ahora fuera tontería porque todo tal, es el diseño del Madureira este, el de los... ¿Lo peor es eso? Lo peor es eso, con diferencia. Algunos diseños están guapos, pero otros son un poquito feos. El personaje del 2 está a lo mejor más currado que el del 1, no sé, pero algunos son bastante feos. A mí las manazas de las Madureiras me encantan, tío. Todo, no, a mí me gusta mucho como dibuja el tío Maduro, ¿no? Este. Pero, es más, a mí el Spiderman que más me gusta es el de Madureira, ¿eh? Ah, porque tiene manazas también. Claro. Pero hemos venido a hablar de videojuegos, no de cómics. No, me niego a dar mi opinión sobre Madureira. Venga, ya que estáis, venga, sin pelo en la lengua, abrí aquí el ano. ¿Cuál es el juego que más os gusta de esta generación de mierda que ha durado 500 millones de años, de los dinosaurios? ¿Qué es lo que más te gusta, Christopher? Delíctanos con una sorpresa. No lo me sé, voy a sorprender. El Tetris de las canciones. Pero, ¿cuál ha sido la pregunta? Es que no he escuchado la pregunta. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta generación? Ah, esta generación, las descargas. Los tiempos de descarga. Sí, seguro. Y el Dark Souls. Y el Dark Souls. ¿No? Y el Platino del Demon Souls también. Hijo de puta. Hijo de puta. El Dark Souls yo esperaba mucho de él y me pareció también un poco mierder, ¿eh? Me parecieron gráficos de ahí, vamos a verlo en un rato. Sí, es verdad. Los gráficos no son buenos. Pero bueno, ya está. Hasta aquí ha durado el podcast, gracias. Pero además es que es un poco de... Este hombre, no sé, ¿de qué marca es el Dark Souls? Creo que es de una de estas... From Software. De esto de que llega el jefe de From Software, ¿no? Y dice, mire, caballero, tenemos 3 días para hacer todas las texturas del juego. no es por meter presión, ¿eh? Pero 3 días. El encargado de las texturas le dice, ¿tantos días tenemos? ¿Tantos días? Pero con efecto de luz y todo. ¡Con los efectos de luz! ¡Si ya tenemos las del 1! Ahí está, pero es un poco... Yo me quedé un poco... ¡Ay! Sí. Esto es después... Es que también lo pillé tarde, porque lo pillé después del Skyrim, que otro también otro de los juegos de esta generación que a mí me pareció finústico. ¿Te parece? Finústico. A mí el Skyrim, es más, ayer me descargué también ahí piratilla, el Dragon Ball, la expansión, sí. Y lo estoy ahí jugando. A mí el Skyrim, otro pelotazo. Pero eso es un juego tan largo, de verdad, ¿no? Los de Bethesda, yo no lo he comprado porque yo lo he descargado, pero yo estoy por enviarle un cuando me da un error de decir, envíamelo, para que vean que es piratilla, pero que lo juego. ¿Qué persona más sincera que lo tiene pirateado, pero mira que nos envía su error gráfico? Qué bien, ¿no? Para que lo vea, Que estén en el servidor y diga, mira la mamona que lo tiene aquí ahí piratilla. ¡Ay, la mamona! Y encima se hace el error gráfico y después le pones debajo, me debéis un verbatim, cabrón. Ponerle, oye, mira que soy la mamona, que además que tengo, mira, el juego original, el Dragon Ball y el Vanguard, todo piratilla, todo, o sea, no me dejó nada. Pero la culpa la tienen ellos, que vale una expansión de mierda que dura 5 horas, vale 19 pavos. La de Skyrim, vale. Pero tampoco me extraña, porque hay juegos que duran 5 horas y cuestan 60 euros. También es verdad. Por eso yo lo descargo, mi método de repulsa de este, ¿no? De cómo está fomentando el dinero. Por ejemplo, vosotros gastáis 70 pavos en un juego, yo no lo puedo comprender. O sea, pero hay los caminos que te llevan a comprar el juego más barato. Que me gasto 15 pavos todos los meses en el WoW también. Eso no es una little cosa. Pero tengo amigos, tengo una amistad y una gente, un hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que como el que se va a tomar café, ¿sabes? Claro. Pues tienes que mantenerlo. Después de 5 o 6 años que llevo jugando con los mismos al WoW, pues hay una amistad. Lo que pasa es que ya no entro, pero. Y hablando del WoW, ahora una cosa, porque no sé si habrá cambiado mucho desde que jugué yo, pero las texturas del WoW las debe haber hecho el hermano tonto del que ha hecho las texturas del Dark Souls. Hombre, pero es que el WoW tiene 8 años ya, o 9 años. Dark Souls tiene 2. Pero eso se actualiza. No, que va. El WoW ya tiene... Es más, yo te voy a decir una cosa. He probado, yo creo que online lo he probado todo, lo que ha salido. Porque yo he sido mucho de esto de que... El WoW te cansa. ¿De tirar dinero? No, el WoW te cansa y dices, voy a probar otro. Por ejemplo, el Star Wars, que es el que últimamente ha pegado un pelotazo más gordo. Y el Star Wars salió, me lo pillé tal y como salió, y creo que a las 2 semanas era carne de mierda, porque era una basura. Sí, y sin embargo salió hace un año y medio. Ahora todos los que sacan, que intentan copiar el sistema del WoW, o sea, de pagos mensuales y tal, acaban siendo free to play. O sea, no, pero no te lo digo... No te lo digo por el pago, ¿eh? Sí. Por los gráficos. Claro, claro. O sea, el juego tiene unos gráficos bastante feotes, pero sí, como son tipo cartoon, ahí en dibujito tal, sí, pues quedan guapos, le pega bastante. O sea, es más, el motor, la última expansión, la de Pandarian, para la mierda de motor que tiene unos graficazos que te cagas, ¿sabes? Sí, sí. No, hombre, es normal que con las expansiones le metan alguna movida, porque ahora imagínate, antes que hablábamos de League of Legends que tiene gráficos terroríficos, pues lo han mejorado el motor 3 veces y llevan 3 temporadas. Pero bueno, lo que importa, importa de estos juegos realmente tampoco son los gráficos. El LOL, cuando te pones a jugar al WoW... pero estos juegos... No, pero lo que a mí me da miedo del LOL, yo como primerizo, es que sea como el StarCraft, que te mete y te entran ganas de cortarte las venas a la media hora. Claro, no, pues no. Eso es lo que pasa con este tipo de juegos. A mí eso me pone de los nervios también. El... no puedes, mientras estás tú ahí... Saca el gas de ese para darle y mientras tú sacas gas ya hay 25 tropas del otro violándote el culo y dices, pero ¿cómo da tiempo? Es totalmente diferente, o sea, sí. No cegado, no, es una cosa... Los japaní sin vida, ahí... Claro, pero estos son igual como el Call of Duty o todos estos que también juegan degenerado gordo en su casa, que sales tú al jugar y nada más jugar headshot, pum, al carajo. Campeando, gordo, voy a campear. La diferencia... del LOL y el StarCraft sería, ya que has sacado el ejemplo, como el Call of Duty y el Arma. ¿Conocéis cuál es el Arma? Sí. Que es uno de Bohemian... no sé qué polla. Bohemian Software, sí, que es de... Sí, Bohemian Software. Es más seria, que es de... Sí, con los dos te llegas a divertir igual, pero en uno requiere más de tu parte... Y más. Pero el arma 2 es más de saber mecanografía, de fumar pitillos. Hostia, ¿no? El arma. Es más de, ¿no? De cogerte y imprimirte los accesos directos de las teclas, ¿no? Porque era un poco complicado, ¿no? No, porque yo ese lo probé y hasta hay un botón que, o sea, tú puedes andar y girar la cabeza que no el arma, ¿no? Hostia. O mirar a los lados. Y llega un momento que digo, no sé hacia dónde estoy mirando. O sea, estoy dando vueltas sobre mí mismo. Pues estoy disparando, pero yo no veo la pistola que esté disparando. O sea, a mí es que yo, por ejemplo, los shooters tampoco me hacen mucha gracia, pero porque me aburren, pero yo soy más de RPG y estas cosas, pero el arma me ha parecido también otro poco mierda esto de para un momento que está aterrizando el helicóptero, párate, espérate un cuarto de hora que aterrice el helicóptero, muy bien, qué bien aterrizado, gracias, vamos a poludito del clan, qué bien aterrizado. Pues eso te iba a decir, el LOL es como una diversión más inmediata, ¿no? Que el StarCraft necesita más, ser más, yo qué sé, para hablar con propiedad de la curva de aprendizaje, ¿no? Efectivamente, sí. Claro. Es más baja, es más baja incluso que el Dota 2, ¿no? El Dota 2, sí, el Dota 2 es como más de gordo pecero, ¿no? Como, ay, cómo me gusta Valve. Como el que la ha hecho, ¿no? Como el de la empresa. Sí, sí. Que lo que juega el Dota 2 tiene una estampita del Game Level y le dan besos. Y lo lamen. Tiene que ser feo lamer a este hombre, pero bueno. Yo, hablando de lamer, ¿habéis visto el anuncio de la Super Bowl? ¿Del gordo? Ah, sí. ¿No? Sí, que es una supermodelo que es de GoDaddy, de los dominios estos, que es un... Dice... GoDaddy vendría muy bien como de esto de reggaetón, tío. GoDaddy. Yo tengo un chismecito de GoDaddy que os va a hacer un montón de gracias. Que fue fresquísimo, de hace de una semana, ¿eh? Yo me quería registrar un nombre mío antiguo, un dominio, y me dijo lo de GoDaddy esto, que no, pero le llamamos nosotros por teléfono y le damos información. Y cuando dije, bueno, ¿cuánto? Me llaman, perfecto inglés, yo tuve que dar a Manmovie para que hable ella, ¿no? Porque si me pongo yo a hablar inglés, puedo estar con el hombre al teléfono una semana y le puede costar el dinero. Y me dice, se lo voy a poner en un correo, ¿cuánto dinero cuesta el dominio? Y me puso 7, no sé cuánto, punto, y un montón de cero. Y digo, vale, $7.50. Y el tío se empezó a reír, me pedía $7.500 por un dominio. Digo, pero amigo, estamos borrachos allí en Estados Unidos. ¡Hostia! $7.500, ¿o no? Allí, desde que... creo que era un dominio con un montón de flow, ¿no? Con un montón de porno detrás, no sé. Pero vamos, $7.500. Digo, pero tú estás borracha. Igual eran pavos élficos y no correspondía. Y era un punto com, que no era un punto, un triple X ni un nine. Madre que mía. Que no era un playboy.com ni nada de eso. O sea, pan, se lo di y me dice, tío, 7.500 pavos. Digo, venga, vámonos, venga. Bueno, pero escúchame, lo bueno fue que se dejó por lo menos 20-30 pavos en la llamada internacional, ¿eh? Fresquísimo, que me llamó hasta el móvil, o sea, fresco. Por eso te llamaron, porque dijeron, hostia, este les hablamos, y es un dominio de mierda que vale 7 céntimos ni te llaman. Cuando me dijo, hey, tú tienes que escuchar Arturo Gravina en inglés, Arturo Gravina, y yo, por supuesto, Oscar. Raro que no te dijera Arturo Gravina. Good morning, me dicen nota. Y, Dominion, digo, por supuesto. Aquí como que preguntáis gratis. Dígame cuánto vale. 7.500 pavos, pues como esto que le cuelgo. Adiós. Pues sí, lo que decíamos del anuncio este, sí. El de la página esta de GoDaddy, dice, mezclamos, o sea, fusionamos belleza con funcionalidad. Es una, la belleza es una supermodelo y la funcionalidad es un gordo nerd con un ordenador, ¿no? Yo, pero ¿me podéis confirmar que ese gordo existe? Existe y además es uno de los extras que más salen en películas americanas. Ah, oh, es verdad, de eso me sonaba a mí el gordo, sí, es verdad. Y ahora tiene que salir, me parece, haciendo de superhéroe en Kick-Ass 2. Joder. Pero el gordo se relame, ¿eh? El gordo. Cuando termina. A eso iba. Es que se besan, pero se besan así como en primer plano. Decir, pero con lengua. Que la tía lo va a besar y hace como un. Hay dos veces que la tía está como en plan, te beso la lengua, pero poco, pero poquito. Y él no, él está ahí. No, a lo que iba es que a la tía le han pagado y a él ha tenido que pagar. Sí. Porque no se va a ver en otra en la vida. Ya ves, no. Los 7.500 se ha pagado. Y además tuvieron que repetir no sé cuántas veces la escena. Hombre, porque ella vomitaba. Se corría. Se corría. No, yo soy el gordo y al final toso, hago el escupo y digo, ¡ay, se ha de repetir otra vez! ¡Qué lástima! Cambiarme el lamparón del pantalón, por favor, que me va a ver mi madre. La supermodera aún está en su casa, en la ducha, ahí llorando con pasta de dientes. Es la parienta de Leonardo DiCaprio, esa mujer. Además es la parienta de... Leonardo DiCaprio. Bueno, que Leonardo DiCaprio últimamente también estaba gordera. Joder. Para las películas adelgaza, pero pues sale ahí en el pronto, cosas de estas. La de Tarantino hace papelón, ¿eh? La de Tarantino hace papelón. Está gordo y anda raro, pero hace papelón. Coño, le llama a Tarantino... Señor DiCaprio, vamos a grabar el Django. ¿Cómo está de forma física? 200 kilos que lo pierdo cuando tú quieras. Y aparece todo fino, aparece con pelo que no es suyo, porque el DiCaprio nunca ha tenido barba en la vida. Y no te hace la puesta ahí pegada. No me creo que... porque no. El DiCaprio es muy andrógeno, es como el de Big Mick. pero más gordo. A ver, ¿cómo haces un hack and slash con 200, un protagonista de 200 kilos? Hostia, sobrado. ¿Se tiene una de DiCaprio? Claro. Pero yo que suda ese hombre. No. Hostia, sí. Es que Leonardo DiCaprio ya no es andrógeno. Es que siempre parece niño pequeño. Parece como las asiáticas. Pero porque tiene los ojos chicos. ¿No te has fijado que tiene los ojos chicos y cada vez los tiene más chicos hasta que desaparezca y tenga un, mira, un rostro sin ojos y digan... Yo, pero ¿cuántos años hace de Titanic? Un montón. Por lo menos 12. No, 15. 15, fíjate. ¿Y por qué? Convencido, lo sabes seguro. Sí, 15. Unos 15 más o menos. 15, claro, 15, cuando 16. Eres tan fan como tú, lo sabes. Sí, no fan, fanísimo. Pero la Kate Winslet está ahora mejor que antes. Sí. Y el DiCaprio ha envejecido como 30 años. ¿Por qué? Porque se mantuvo en 15 años durante 20 y ahora ha envejecido de golpe, ¿o qué? Porque la raza de humano, o sea, el ser humano que tiene los ojos como dos puñales a un cartón, se hace mayor más temprano, ¿sabes? Ah, bien. ¿O no? Mm. Este no envejece, este se actualiza cada 10 años, sale ¡bumba! Y envejece, yo qué sé, los 10 de golpe. Los 10 de golpe. Sí, pero bien. Es como la niña de... cuando hizo Inception, ¿no? La de Origen, que sale la niña de... la de la preñez, ¿cómo se llama? La de... La de Juno, ¿no? La de Juno, esa tía, por ejemplo, esa niña también parece que tiene 15 años, pero yo le hacía un... Hola, buena tarde. ¿Cómo estamos? Hago un masaje, pero para aliviar tensiones, nada más. A mí me parece muy guapa, pero parece que tiene 15 años. Sí, eso es verdad. ¿Tiene que salir dónde? Que además me pareció que cogieron una mala actriz para ese papel, porque parecía mucho más joven de lo que realmente debería ser, por esto mismo que están diciendo ellos. Pero la tienen que coger para el futuro juego de estos de... Coño, los de... Lo diré. El Last David Cage. Us. No, David Cage, el de... Ah, vale. El Heavy Rain. Souls, Quantic. El Beyond Two Souls, o no sé qué. Sí, que la han cogido. Y es igual, la chica. O sea, la han pillado. No, coño, porque la han cogido y la han digitalizado. De puta madre. Y las texturas la han hecho... No como lo de From Software, ¿no? Ha tenido su tiempo para hacerla. Con tiempo, hombre, tiene tiempo, sí. Todavía no ha salido ni... Que han cerrado, ¿no? Lo de Quantic. Quantic Dream, Cage, o sea, lo han echado algo así, algo ahí. Este. Por hablar demasiado fuera, tu puta, o sea, es un poco bocas el David Cage este. ¿Qué dice? Porque le increparon algo al pobre, que le hicieron. Sí, no lo sé, pero es un poco como el Molino este, pero americano. Ah, vale. Que además salió cuando salió lo de Tim Bondi, los que hicieron el L.A. Noire. Sí. Que se comieron un mojón, o sea, vendieron un montón y después le cierran el estudio, sí. Cágate el lorito. Pues salió a decir, sí, esto está bien, pero yo lo voy a petar con mi motor, el Javier Rey, y se llenaba la boca. Que decía... Ese tío es un morco porque saca un motor de la hostia, se gasta un pastizal y saca un solo juego. Sí, sí, o sea... Es como lo del ejemplo del Journey este, el de los dos tíos que corren por el desierto, ahí con traje de franela. Journey, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Journey. Ese, pues, por ejemplo, ese, todo el mundo, hay un montón de premios, qué bonito es, fresquísimo el juego, es la experiencia más grande, más gratificante de mi vida después de ser padre. Me lo he acabado en 40 minutos y es súper divertido, pero no lo compra ni Cristo. Es verdad que ahora... Ahora va multiplataforma. Sí, tienes razón. Han vendido, creo que son 15 unidades. Ya me ha costado por lo menos 4 o 5 millones de dólares. Pues sí. A mí me han vendido una, los cabrones. Pero, ¿y es verdad que dura 40 minutos? Como sí, ¿es una experiencia tan gratificante? No, ahora te lo voy a explicar. O sea, yo me senté de la primera sentada que dice, voy a probarlo, me lo pasé. Es corto. Vale, es corto. Te lo pasas en 40 minutos, sí. Pero Jaume, ¿es un andar? Es andar, sí. Pero realmente sí que encontré que digo, hostia, qué pasada. No lo consideré ya un juego... Decir, no pagaría 60 euros sí, por él. No, ni de coña. ¿Pero es más divertido que darle de comer a la gente pobre? Muchísimo más. ¿Dónde vas a parar, hombre? Es que a mí me divierte muchísimo y una cosa que me gratifica muchísimo es darle de comer a la gente pobre. Sí. ¿Eso por qué no he probado el Journey o el Flower? Digo, el Flower tiene que ser ya para cagarse. No sé, a lo mejor le das de comer de manera muy divertida desde el coche. Me han dicho, el Flower es mejor que tocar el pelo de un perro. Digo... Hostia, ¿quién era que decía que el Flower era su juego favorito? El de este, God of War. El otro tonto. El Jaffe. El David Jaffe. El director del God of War 1. Decía, el Flower es la hostia. Decía, está así, le falta Fatality. Pero yo el Flower, como no tengo play, no es el Flower, ¿de qué va? ¿Eres un pétalo o una flor? Allá. Le encanta. Y tienes que avanzar mecido por el viento. Sí. Es así, es que no hay más. Y es eso. Pero tú, el que lo ha hecho, o sea, el community manager, el que tiene que pedir el dinero. Imagínate que llega al... Hola, buenas tardes. Cierra la puerta con tu chaqueta, con tu pin. Hello Machen, se llama. Con tu pin. Hello Machen. Hola, soy Hello Machen. Hello Machen. Hola, buenas tardes. Soy Leo Burneto. Siéntese, dígame. Que vengo, quiero 40 a lo mejor no, porque no un triple A, pero quiero 5 millones de dólares para hacer un juego de flores. Usted, o un pétalo, y tiene que recorrerse todos los pristilos de todas las flores, y viene fresquísimo, 4 kilos. Como esto, caballero. Como esto, señor. Hello, váyase por la puerta. Me ha conquistado su proyecto. Perfectamente. ¿Lo quiere usted hacer en disco? ¿Lo quiere en disco de 3,5 o lo quiere descargable directamente? Hombre... Eso debió pillar al de Sony que echaron antes de poner al Kajirai. Y dijo, ¿por qué no, hombre? Para tus cojones. Yo creo que es mejor que el Danacoldo. Yo creo que primero preguntaría, decía, pero eso de pasarse por los pristilos de todas las flores, en metáfora sí te lo voy. Pero sí. Pero esto, ¿cómo acaba? Después de los pristilos, ¿qué consiste? Ahí. Que fecundar, hay que fecundar. Hay que fecundar, exactamente. Pues, pero lo gracioso del Journey, lo que encontré más chulo es el multijugador, ¿no? Que es que te vas encontrando gente, pero no te puedes comunicar de ninguna manera. ¿Qué significa eso? Que no. Es súper guapo. No, o sea, no te puedes comunicar con un chat, ¿sabes? Ni por micrófono, diciéndole, no, parece una mesa camilla, cabrón. Camina. Pero es como, no sé, como propicia mucho que ves que el otro... Se queda atrás y lo esperas y le haces como amago de hostia, tío, ves por aquí, ¿cómo puede ser tan retal? Pero como no se lo puedes decir, quedas bien, ¿sabes? Porque realmente lo dices, pero ¿no ves el viento tontaco que eres el gato del dueño de la Play y estás jugando? ¿Qué pasa? No sé, después juegas una vez y es más la curiosidad, ¿no? La gracia. ¿Pero cambia? ¿Cada vez que juega cambia? ¿Esto como no, el Diablo 3 o es siempre igual? No, siempre igual. Si es un caminar para adelante, son diferentes fases y siempre es la misma y ya. Es decir, sí, y después hay cosas ocultas y tal. Bueno, y sí, sacar, sí, bueno, pero... Sí, luego, pero que no es un... Hay un Dishonored ni nada de esto, ¿no? De pegar tiros. No. Es que no es ni siquiera un juego. Es como escribir... Tampoco lo pretende, ¿eh? Es otro concepto. No, pero puedes, si estás aburrido, puedes escribir en el Word en otros idiomas y le das al autocorrector y te lo pasas una tarde la más entretenida. Y aprendiendo. Claro, te sale gratis. Yo el otro día abrí el correo de Gmail y sin querer él, porque lo vio oportuno, se puso todo en inglés. Y ahora yo escribía y me ponía autocorrector en todas las palabras. En todas. Yo, o sea, habla algo de español. O sea, todo. Estoy, raya roja. Y digo, pero estoy no tiene acento ni tiene nada. O sea, pues estoy, raya roja. Y bueno, me di cuenta. Hay un momento que dudas de ti mismo y dices, maldito Word. Sabrá más que yo. No, pues es un poco recuerda, no sé si habéis jugado a Shadow of the Colossus. Sí. Pues coges el Shadow of the Colossus, quitas los Colossus, uh-huh, y un poco es ese rollo, ¿no? El caballo, sí, la espada, los Colossus y el escalar. Sí, y que hables o que hagas algo, ¿no? Y te metes ahí y dices, bueno, vale, es bonito, ¿no? Veo cosas y pero... Entonces, claro, si durase como el Shadow de Colossus, te puedes cortar los huevos, pero como dura 40 minutos, no te da tiempo de aburrirte, la verdad. Claro. Y además, gráficamente sí que es muy chulo. Sí. La música, los gráficos, son como... Oye, y hablando de otro que sale hoy, que yo soy un enamorado, el God of War, el que viene ahora, ¿era necesario? Pregunto, ¿eh? Nada más. Hombre, tú eres el experto en God of War, dilo. Pues era tan necesario como que en los siguientes juegos, ahora últimamente están saliendo muchos juegos, de hecho íbamos a hablar de ello, pero estamos on fire. Pero yo estaba cagándome en Dios porque salen 40 juegos, digo, no puedo jugar a tantos, ya es que no pueda comprarlos, es que no puedo jugar a ellos, y el God of War es uno de ellos, el God of War no es uno de ellos. Oye, me ha salido hoy el de Alien, ¿eh? Y le han dado un 3. Sí, el de Alien le han caído palos por todos lados. Estoy... Que sale el GIF este, ha salido por todos lados del Alien haciendo de chiquito. De chiquito. Pero no entiendo, o sea, los de Gearbox, estos que son los del Borderlands que tienen... Sí. Yo creo que el Borderlands le salió de suerte. O lo hicieron los becarios o algo así. Y porque después todo lo demás mierda. Oh, sí. Es que hicieron el Duke Nukem Forever. Vamos. El Duke Nukem Forever no pude acabarme la demo. O sea, ¿la demo? Cogí la demo y digo, esto es mierda. O sea, no la pude acabar. Y el Borderlands, también hablo mucho, pero el Borderlands sí, es entretenido, pero más que nada porque juegas con colegas. Pero el 1, por lo menos, era al final, era todo lo mismo. Yo estoy muy deprimido. Pero el Alien Colonial Marines este dicen que es terrible, mierda infecta. Y estoy deprimidísimo porque teníamos un... Me lo voy a descargar, ¿eh? Así vale la pena. Así sí, no, claro. Escúchame, que me he descargado el torrent y todo, ¿eh? Pero tal y como he descargado el torrent, lo he quitado para quitar los 200K de espacio que ocupa el torrent. Pues cuando lo pruebes nos comentas, porque, madre mía, yo estoy... Y aquí que... Qué desastre, con lo hypeado que estaba y con las ganas que tenía. Hypeado estaba, pero tú ves que te dicen que van a sacar una colección de cromos de Alien y ya te hypeas, cabrón. También. Yo no, yo jugué a uno que era el Alien vs Predator. El de Rebellion, ese joya. Antiguo. A mí me pegaba unos sustos los Space Hagger, esto que cuando salían de la oscuridad que me cagaba, y los otros son mierda. El de Rebellion es Dios. Claro que sí. Buenísimo. Pero eso es el tema, es que dicen que le han cagado lo más importante, que es la opresión y la anticipación del susto que te va a dar el alien. No que sé. Los 20 primeros minutos del juego, que los he visto, son buenos, porque es eso, y dices, hostia, cómo va a molar. O sea, sale un alien que tienes que ir detectándolo con el sensor de movimiento, no sabes dónde está, y ya. Después lo que hacen los aliens es avanzar hacia ti y tú les vas disparando. Pero, ¿y en este puedes jugar como si fuese un alien? No. Sí, en el multijugador. Ah, bueno. En normal tú eres un marine, ¿no? Sí, en la campaña no. En la campaña llevan marines. Pero es que... Todavía estoy que no me lo creo. Es que esto estoy que no me lo creo. ¿Cómo, puede ser? ¿Cómo pueden haberla cagado en algo tan fácil? Pero porque es Sega la que ha puesto el dinero. Y como es Sega, lo ha dicho, vamos a hacer mierda. Lo de Gearbox ha dicho, si llega a ser otra compañía, pero... Sí, también es verdad, lo he pensado. Porque no quería decirlo. Que todos los otros fracasen como putas. Y después dicen, necesitarán una nueva consola. Porque los otros han demostrado su ineptitud contratándonos. Sí, no, pero es Gearbox, que Gearbox estos son más malos. Que... También lo que dicen es que como era un triple A, nos han dejado, o sea, a lo mejor es que tenían poquito dinero. Sega les ha dado a lo mejor, yo qué sé, pues imagínate que les ha dado a Gearbox por hacerlo 75 euros. A lo mejor. Eso tiene que imprimirlo y todo, ¿eh? Imprimir las carátulas de los discos. Comprar las carcasas de plástico. Claro, llevárselo a la tienda. Yo soy Sega, le doy 75 euros a Gearbox para hacer este juego, veo el juego, voy y digo, ¿qué has hecho con los 50 que te han sobrado, cabrón? Me imagino al directivo de Gearbox ahí buscando por la farola de su barrio, en plan, hacemos portes baratos para llevar los discos de un lado a otro. Además eso, porque han hecho la versión, se ve que lo han hecho basándose sobre la versión PC, que ya es mala, pero dicen que la conversión... a consola la ha hecho como una empresa subcontratada, ¿no? O han ido al chino de abajo, al cibercafé, y se la han hecho. Y dicen que hay fallos de popping y de objetos que aparecen, pero no en la lejanía, sino que tu arma, que ves en primera persona, a veces desaparece y aparece. Joder, y cosas tío. Así, ¿sabes? Que dices, hostia, apenas lo noto, o sea. Tela. Madre mía. Pero esto lo puede pasar a las mejores familias, ¿eh? Porque con el Resident Evil 6 también les ha pasado, ¿eh? Yo no lo he jugado, pero dicen la gente que es mierda. Pero esto ya se les veía venir también. Sí, lo de Resident... Ha costado un pastón, ¿eh? Sí, cuesta un pastón, pero... Pero ves, esto... Ya el 5 era más de lo mismo, o sea... Realmente. Esto viene a colación lo que iba a decir en el God of War. Ya es que yo soy un poco veleta, pero soy muy fanboy, pero cuando empiezan las cosas a alargarse demasiado, ya pierdo. El God of War, este ya es el cuarto God of War, o el quinto, o el sexto, si ya contamos los de PSP. Ya empieza a ser un poco... De aquí 5 años me vendrá así, ¡oh, ya vamos el Dark Souls 9! ¿Cómo lo peta? Seguro. Puede ser. Puede ser. Pero pasa como a los Assassin's Creed, que ya también son mierda. A mí por lo menos el 3 me pareció... bastante mierda. Yo solamente valoraría bien el 2 y el Brotherhood ese, punto. Ya está, eso es mierda. Eso, el único que no jugaba el Brotherhood. Dicen que es el mejor. Es el mejor. Yo te diré cuál no es el mejor, el 3. ya lo sé. El 3 es un poco mierda también, sí, es cierto. Pero una cosa te digo, pero estos es que ya tenían un fallo de base. Pero el God of War... Ascensión, por mucho que sobre o que ya sea alargarlo, será un buen juego. Tiene pinta de estar bien, sí. Lo que porque, sea. O sea, la jugabilidad será buena, seguro. Es muy ¿era necesario el multiplayer en un God of War? No. Pero si no le ponen eso, ¿quién lo compra, tío? Es que no... no sí, es que este es el debate. Tienen que darle flow. Es que no me imagino una madre, pero ¿esto tiene multijugador? Que si no, mi hijo se va a jugar parque y allá hay droga. Quiero un multijugador. Prefiero que se pegue con la gente. Pero no está tan... No, hombre, desde luego la beta que probé no estaba mal. Quiero decir, yo qué sé, el... Si es una cosa novedosa y que está bien metida, traída, pues mira, sí, pero ahora es una cosa que pasa. Porque, por ejemplo, con el nuevo Gears of War, Judgment también te están vendiendo como más el multijugador... Que el mismo juego. Y eso, por ejemplo, a mí me echa para atrás. A mí también. Porque yo soy, no sé, antisocial o eso, me gustan las campañas uniplayer, sí. Y soy más de eso, pero ahora... A ver, eso se transforma en que te hemos puesto 5 fases y el resto en mierda, para que te lo pases en media hora y después te pongas a jugar con tus amigos. Exactamente. Y a mí no me gusta jugar con personas, quiero jugar solo, sí. No quiero. Hombre, yo por ejemplo sacaría ahora el ejemplo del Killzone 2. El Killzone 2 me gustaba jugar contigo y con la gente. Sí, sí. Online me gustó, pero claro, la campaña también me pareció lo suficientemente buena. Porque bueno, pero es que el Killzone 2 es una campaña que le han añadido un buen multijugador. Claro. Pero el ejemplo más claro de lo contrario es, por ejemplo, en Battlefield 3. Que el campaña es mierda. La campaña, o sea, no importaba ponérsela. La gente no se compra el Battlefield por la campaña, sino por el multijugador. O sea, es más, el último Battlefield que sacaron antes de este no tenía ni campaña, si recuerdo bien. Y ponen una campaña que es como un corta y pega del Call of Duty, pero en mal, y eso es como hacerlo ya con ganas, ¿no? Para hacerlo peor. Y no sé, A ver, acabo de ver otra cosa en la lista esta que estamos viendo, de ese gran... ¿Lista que no hemos pasado aparato por el foro los huevos? ¿La lista? No, pero es que acabo de ver una cosa que me acaba de dejar catacroquet. Se va a hacer en marzo el Leisure Suit Larry Reload. ¿Era necesario? ¿Por qué? Hace falta esto. Hombre, no, la gente... Mira a ver si lo hace Gearbox. No, lo hace en Fusion. Pero en Fusion suena cojonudo. La gente no pide... Hay mucha gente que pide aventura gráfica, ¿no? De estas point and click. ¡Ah, pues toma! Pero es que no lo fue ya la última. Ya hicieron Leisure Suit Larry, que fue una puta mierda. Pero ¿por qué no se inventan otra cosa? Si lo bonito de esto era que tú lo cogías con 12 o 13 años y veías una teta pixelada, que era lo bonito de este juego. Y además te preguntaban al principio, ¿vas a pasar un test para comprobar tu edad? Te preguntaba gilipollez, ¿quién es Lina Morgan? Y tú, hola. Y lo bonito era eso, ¿no? Y quedar con la tía y te ponía, y si no lo hacías con condón se te caía la picha y tendrías que volver a jugar. Era súper guay, pero ahora ya no, esto no. Eso no tiene público, no tiene público. No tiene, han pasado mucho esos tiempos. Pero claro, es que tiran un poco de lo que es el recordar, como cuando hicieron con el Monkey Island y todo esto del tal. Pero dices tú, es de juego. ¿Y qué me dices del Tiger Woods PGA Tour 14? ¿Era necesario? O sea, ¿era necesario un juego de golf? O sea, pues por favor. Eso a mí me encanta en la web esta mágica que es Zavi, que muchas veces ponen súper barato los juegos estos o de golf o de la NHL, que es el hockey. Sí. ¿No? Y dices tú, pero fuera de Estados Unidos, ¿a quién mierda le gusta eso? Yo jugaba. O sea, ya me lo puedes poner a 5 euros, que me la pela. Eso es verdad, pero yo recuerdo... Yo jugaba al NHL. En Mega Drive tenía uno. Sí. Yo, por favor. Sí, sí, era mucho mejor que el FIFA. O sea, son canadienses quienes hacen estos juegos. Y se pegaban. Más... Okay, vaya, era guay. Tenía momentos... Y jugábamos a 4, tú jugabas a 4. También. Contábamos 4 colegas y decía, ah, cómo mola, no entiendo de qué va el juego este, pero mola huevo. O sea, porque hacía faltas, que había como una especie de fuera de juego del hockey sobre hielo que le me, y decía ¿por qué se para el juego? Y digo, vamos a pegarlo no, pero tenía el Tiger Woods que dice, porque tú dices, ay, que no han cambiado el motor, ¿no? Los gráficos del Tiger Woods, ¿no? Pero ¿cuándo se le ve el pelete? Tenía que no sé, como las películas, ¿cuánto ha costado hacer el Tiger Woods PGA Tour 14? Una pasta, seguro. Que va, yo creo que ha costado poco, hombre. 5.000, 6.000 dólares. Hombre, el Tiger Woods puede ser que cueste poco, porque te meten el PGA 13 y ni te enteras. Realmente. No, pero el de Tiger Woods tiene que ser igual que todos los FIFA, ¿no? Cuando sale el siguiente, ya todo es mierda, porque en el nuevo sabes que va a venir todos los golfistas nuevos y va a elegir todos los palos y toda la gente, ¡qué vaya guapo, que este tiene todos los palos nuevos! ¡Tiene los palos de madera! ¡Está tirando lejos! Madre mía, yo me imagino a alguien que pueda comprar un Tiger Woods interesado por esto en la tienda de videojuegos. ¿Queda alguno? Y digo, sí, chaval, tranquilo. Alguno queda. Pero lo guapo es que pongan algunos palos por DLC. El palo de punta hueca, o sea, vale 14 pavos el DLC. Mira, yo trabajo en el game, me tuve que dar de baja el día del lanzamiento del Tiger. No, para pedirme palos. Se lió en la tienda. Palos, la gente descargando, han saturado el servidor, Perdimos dinero a avanzar. Pegándose en la cola uno. Ya ni Klaus era mejor, y hijo puta. Yo tengo mi monederito de la PS3 para todos los palos del Tiger. Madre mía. Qué triste. Bueno, y otra cosa vosotros que entendéis más, ¿no? De este que se llama Sniper Ghost Warrior 2. Los snipers no son estos que se agachan, se ponen debajo de una manta y disparan a gente. Son que los campers, sí, exactamente, sí, los campers. ¿Vale? Y eso no es aburrido porque eso no se mueven, eso están todo el rato en el mismo lado. Pero tiene al lado uno con unos prismáticos que dice, el viento corre taco de fuerte, Pedro, dale más a la rueda. Claro, la cuestión es que los que le mola esto es como un simulador muy real. No. Este es justo lo contrario. No, ahí está el truco, porque es sniper... ¿Y qué se llama? ¿Sniper Real Shooting Simulator? No, se llama Ghost Warrior 2. Claro. Y está hecho con el motor de los tíos locos estos. El CryEngine. El CryEngine. Y este parece que sí que es más divertido, porque aparte de disparar también tiras cuchillos. Y se pone la cámara en la bala. La cámara en la bala. 300 metros un cuchillo, vaya. Estoy a 2 kilómetros, vamos a lanzarle el cuchillo teniendo en cuenta la rotación de la tierra. Y la humedad, porque las cotas de agua pueden tener cuchillo, pueden moverlo. Tienen que tener cuidado, ¿eh? Sí, sí. O también lo tiras de cerca, me parece. Pero... Se ve que requiere de mucho entrenamiento para tirar un cuchillo de 2 kilómetros, ¿eh? lo ata la bala, hombre. Parece más entretenido. Por ejemplo, el que fue un puto fracaso fue el último, el Sniper Elite. Sacaron... ¿No probaste la demo? Sí, sí, probé la demo. Pegabas, pues ese. ¿Puede ser que va disfrazado de arbusto y se sienta y espera? No, pues este en la portada sale de arbusto. También sale de arbusto. Claro, sí, por eso lo digo, si es que me sonaba de eso. Hola, soy un arbusto, me pongo aquí y el que pasa lo malo. José Ramón nos está persiguiendo un hombre disfrazado de arbusto con la pistola. Ten mucho cuidado, sí. Nos va a disparar, bueno, José Ramón. Y unos que no se cansan de poner nunca, claro, porque como siempre es el mismo motor gráfico, los de Lego siempre hacen juego todos los años y sacan 25 todos los años, ¿no? Aquí pone que en marzo saca el Undercover. Lo que te iba a decir, ¿os habéis dado cuenta? Undercover. Pero es Wii U. Es un Wii U y luego van a sacar la versión 3DS. Ah, sí. Es un policía. Que es una precuela de este, del Wii U. Pero este tiene buena pinta porque es un GTA de Lego. De Lego, sí. Y los de Lego, cuanto menos, son divertidos. Por lo menos. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Como te digo una cosa, te digo la otra. Yo a los de Lego sí que son... Por el de Star Wars a mí me encantaba. El de Star Wars, más si a poco que te guste Star Wars... Lo estoy fíjate. Súper triste porque no sacaron un juego de Lego de Scary Movie y entonces pues ya... Solamente van con franquicias de dinero. Claro. Sí, pero el God of War, me lo has preguntado, Pablo, porque también lo esperabas. O sea, ¿tienes ganas del God of War? ¿O? Sí, porque yo soy otro que le gusta mucho los God of War. Y me da. Estaba por comprarme incluso esto, el port este que hicieron de la PSP para jugar en la Play. Ah, hostia, vale. Pues eso y, porque soy un degenerado. Yo estas cosas que no tengo criterio ninguno. Y me da cosas, porque digo, ya no le van a estirar más. A mí me gustó muchísimo el 3. Y digo, pues. Que se quede ya eso, que se inventen otra cosa, ¿no? Con otras cosas, pero no hay manera. Eso es lo que deberían hacer desde luego. No, pues ahora una cosa te digo. Yo, que soy un triste, veo gameplays de videojuegos. Sí. En vez de hacer cosas de provecho. Sí. Vi nada más y nada menos que los 30 primeros minutos de God of War. Además, sin sonido. Yo, de puta madre. Media horaca. Y, sí, media horaca. Y chulo está. Sí, no, podría haber visto Castle, Bond, podría haber hecho una cosa de provecho, ¿no? Pero... Sí. Pero digo, bueno, pues miraré. ¿Pero es como juegan otros? Sí, me gusta. Soy tan vago que a veces hasta me da pereza jugar a mí. La verdad es que me da pereza que le hayan sacado porque me da pereza, pero seguramente lo veré y caeré como un desgraciado. Claro, lo que pasa es que después caigo como un mongolo. Sí. Pero, bueno. Pero ojo, primero tengo que caer en un juego que directamente habéis llamado mierda, que me tengo que comprar ya. Es la segunda parte del Puño de la Estrella del Norte. Cuando los opuestos se unan, surgirá un salvador. Quienes traicionan al Puño de la Estrella del Norte merecen morir. Y yo, como te compres eso, voy hasta tu casa y te pego un bofetón. Escúchame, en la cara. Pero que este hombre tiene el primero. Igual, fue uno de los 5 que lo compraron en España, pero... Ya lo tiene pedido. No, pero si es mierda. ¿El primero te gustó? El primero me encantó. Y directamente. Yo, hay un público detrás de ese... No, es que esto tira de la nostalgia. Igual que cuando sacaron el Saint Seiya Sanctuary ese de los juegos, decían que era una mierda, pero si te gusta la pero serie... A mí me puede gustar la serie, pero yo, por ejemplo, a mí me puede gustar ver la ruleta de la fortuna por las mañanas, pero no me compro el game. Pues. Y eso igual, yo tengo todo lo que han sacado de Naruto para la Play 3 y el juego me acaba aburriendo después de un rato, pero como tienen todos los personajes, pues me gusta, no lo puedo evitar. Pero no lo perdáis porque, como decía Jaume antes, no es una continuación, no es el 2, es que vuelve... A contarte lo mismo del 1, pero sí. Remozado. Pero mejor. Con más hostias. Sí. A ver, el Puño de Estrella del Norte no tiene tanto para contar. No. Es una serie relativamente corta. En el 1 contaron todo. No es una ova inventada. No. Es lo mismo del 1. A ver, otra es, vez. Es alargado. Porque es alargado. No, escúchame, en el 1. No te pongas los minutos de crédito. Yo he visto que todos los malos son iguales. Y en notas reparte hostias, pero todos los malos son iguales. Y digo, qué divertido todo. Una textura solo. Eso es como lo de From Software. O sea. Ahí ahorran dinero, ¿eh? Modelo de manos, tenéis, hay modelo de los malos, tenéis 2 días para hacer todos los modelos, ¿eh? Pero, a este le pone plumas, a este un casco. Y a este le pone, le pinta los labios. Y sí. Pero el uno acaba cuando derrota a Rao. No tengo ni idea de lo lejos que has llegado. Eres muy bueno, eres excepcional. Pero no eres rival para mí, hermanito. Nunca lo serás. Y sí. El 2 es lo mismo otra vez, pero sí. Ah, con la mierda del tío ese de la pirámide. Cuando crece, pues no, más, sigue más. ¿Sale el que corta a la gente con los hilos? Es el que me gusta sí. A mí. Sí. Ese ya sale en el 1, pero sí. Puede meter el dedo en los muslos. ¿Christopher y explotan? ¿Explotan? Sí. ¿Explotan o no explotan? Explotan. Vaya guapo. Yo creo que... Entonces ya me han ganado. En la publicidad habrían decir, y explotan. ¿Dónde más mierda? Yo, pero si es que eso era lo mío del puño en la estrella del norte, cuando no está. No explota, lo guapo. ¿Cuándo le mete los deicos en el cuerpo? ¡Ay! Que mete los deicos así, como tú dices, caliente. También es porque me gustan los Dynasty Warriors, ¿no? Y esto es un Dynasty Warriors. Sí, que también para gustarte los Dynasty Warriors. Tela. Tela, macho. Es que eran aburridos al final. ¿Qué no? Sí que eran aburridos, pero así. Vamos a innovar en el Dynasty Warriors. Vamos a ponerle que vayan montar a caballo. ¡Qué divertido! Que cuando. Voy a comentar otra cosa que he visto aquí, que es que una cosa que me interesa mucho porque soy uno que le gusta DC. Y he visto aquí el Injustice, ¿vale? ¿Qué opináis de este juego? Porque a mí me parece, se parece un montón al último del Mortal Kombat. Es que son los mismos, es el Mortal Kombat con personajes de DC. Tío, mira, que lo diga yo una cosa, pero que lo digáis vosotros que sabéis. Bueno, eso es lo que sabemos. Pero sí, son los mismos, son los NetherRealm Studios. O sea, es Mortal Kombat casi con los personajes de... Pero además igual, ¿no? Se rompen los escenarios sí, y todo. Sí, sí. Deben haber aprovechado el motor y todo. Y los modelos, sí. Batman es como Baraka, pero con capa. Un poco, sí. ¿Y aquí qué se inventan? ¿Que Superman tiene una pulmonía o algo? Sí, porque sí, eso es una cosa que me mata de este juego. Ya. Porque ves el Mortal Kombat y dices, bueno, vale, tal, puede ser que el chino este le pegue una paliza a Goro. Pero ves este y digo, ¿cómo se va a enfrentar el Joker a Superman? Es imposible. Claro. ¿Cómo? Yo es que en el momento en que salía ese tipo de lucha, digo, oye. ¿Y Aquaman sale? ¿Qué más me gusta a mí de todos? No, En DLC. ¿Y qué hace? ¿Saca delfines o algo? Aquaman contra los snorkels. Sí. Saca un delfín y saca a coger delfín de la cola y empieza a meter hostias a repartir ahí. Te hago el toque del atún. Golpe Fukushima. Es que esto me mata. O sea, porque aquí sale lista de personajes. Sale Bane, que ahora está de moda porque si no, no saldría ni de coña. Batman, Catwoman, Cyborg, eso es genérico, es un cyborg. No, es que es, hay un personaje de... Claro, un nigger. Que la gente lo ve, se sorprende, digo, ¡ah, este robot es medio negro! ¡Ay, mira! Deathstroke, Flash, Green Arrow, Green Lantern, Harley Quinn. O sea, porque tenía que meter la meten ahí, para que la inflen a hostias. Claro. Joker, Lex Luthor, que Lex Luthor además sale el de la edad dorada de DC, que era cuando antes de ser super listo era un ladrón con una armadura gigante. Sí, es verdad. Porque no se lo creen nada. Antes DC era de Chichinabo, ahora es mucho más guay. Nightwing, Shazam, mal. Porque eso es porque estoy votando vuestra opinión, porque para mí DC es un poco mierda, ¿eh? Quita a Batman y todo lo demás es morralla. Sí, bueno. Porque a Pablo le gusta Superman y yo Superman tristemente opino que es como Flash Gordon, un superhéroe de antiguo. Ahora mismo ya no pega. Ese hombre con el pantalón apretado que me estás contando. En Batman lo veo guay. Yo creo que a Superman le han renovado todo el vestuario. Es horrendo. La película nueva es horrenda también. ¿Qué está hablando? La película nueva es horrenda. ¿Qué está hablando? Si es lo mejor de 2013. Señor Nolan, ¿de verdad quiere usted producir esta pedazo de mierda de película? Por supuesto. Y voy a estar detrás de la cámara. Zack Snyder, además, el director de la nueva, yo creo que ya no sabe grabar a velocidad normal. Porque la película esta va a durar 3 horas, igual la pones... Eso mola de los Blu-rays, que lo puedes poner a 1x5, que además sí. Hablan como gracioso sí, y tal. Sí, sí. Eso es para verla así. Dura 1 hora y media y dices, ah, de puta madre. Sí. Mira lo que rápido, se los ha quitado de encima. Pues sí, pues a mí me cabrea que le hayan quitado los calzoncillos por fuera. Hombre, era un poco de sella de identidad, ¿no? Sí, pero... A mí me ha gustado mucho la... Es que no sé, yo con Superman, tío... Yo es que he visto fotos de rodaje de la película y nunca había visto un Superman tan fuerte, nada más que en los cómics. Digo, a este hombre le han dado un montón de pollo y además, porque está muy fuerte. También, además, es homosexual, tío. Se le ve a muchachos, se le ve que le gustan los caballeros. Se le ve de lejos. O sea... No es tan homosexual como el de la anterior película. Que es así. Que la anterior era Hola, buenas tardes. Era, mira, tú has hecho los X-Men, tienes una buena película. Te metes a la mierda, hombre. Era aburrida. No he visto ninguna de las aburridas. Además, mola porque hay una escena como súper espectacular en la otra, que es que le disparan y le da una bala en el ojo, ¿no? Y ves que la bala, ¡ay!, se aplasta. Y digo, Superman, te va a perder lo fantasma que eres. Porque va a haber un caco de esto y va a decir, hostia, voy a untar en kriptonita las balas. Pero sí, va a decir, no importa ni esquivarlas, que puedo esquivarlas. La voy a parar con el ojo. ¿Te imaginas qué conjuntivitis kriptoniana coge el cabrón? Que se joda. Madre mía. Pero no, esto Superman también pasa eso. Lo que decía Arturo, que dice, es que es antiguo, tal. Pues hay, ahora hablando, porque viene al tema de cómics, ¿no? El cómic este de All Star Superman, de Grant Morrison, que fue como un poco, que se ve que Grant Morrison es una persona peculiar, es inglés y se cabrea fácil, y estaba como hablando con los colegas y dijeron, es que las historias antiguas de Superman, que Jimmy se casaba con gorilas y todo esto, eran una puta mierda. Y dijo, no, pues de eso se puede hacer un cómic bueno. Y dijo, ala, por mis cojones hay un cómic bueno. Y eso es un cómic de las chorradas de la edad de oro de DC. Y es un cómic que para mí es de lo mejor que han sacado de Superman. He dicho. Pero el All Star no es en el que muere. Porque sí. No, sí, en ¿no? teoría muere, sí. Porque... Joder, menos mal que hemos dicho al principio del podcast que spoilers. Eso no, sí, pero no, oye, digo una cosa. Un mojón para las editoras nuevas de cómics estos mierda. Porque el mismo de este de All Star Superman lo tengo yo en otro formato y ahora lo han sacado como si dicen, no, es que es muy nuevo el All Star Superman. Tal carajo, lo tengo yo desde hace 5 o 6 años ya. Sí, hombre. Son unos cabrones, pero todo esto va justamente dedicado a gente como yo. Que voy a la tienda de cómics y digo, ¿y este Superman All Star? Es que además coincide que el otro día lo vi en la tienda y digo, ¿y este Superman All Star es el que tengo yo? Y dice, sí, pero le han puesto una portada diferente y han puesto unas páginas más de cómo se hizo. Y estuve con el cómic como un rato en la mano, como decir, no, Jaume, ya tienes hipotecado el piso en la tienda de cómics, no lo compres. Pero sí, es que la gente que coleccionamos cómics somos así de taraos. Cómics, muñecos, juegos... Sí, nos venden cosas, yo tengo. Bueno, nos hemos contado, es verdad, ahora que viene a colación esto... Este fin de semana hemos estado, Arturo y yo, hemos hecho una ruta de lo que es sitio donde venden cómics. Y tenemos un plan de robar en una tienda de cómics, lo digo por cierto. Además de robarla, ¿eh? Voy a entrar, hombre, robarla, por supuesto, no, sí, aparte sí, de que te entra como la motivación, ¿no? De estoy aburrido, tengo una vida a lo mejor un poco monótona, y robar mola por la noche, está con el ahí. Claro, el... En especial, entramos en una tienda porque siempre está muy bonito ir a lo que es una tienda de cómics de las nuevas, ¿no? Que tienen su merchandising, tienen su movida y su historia. Pero hay tiendas de cómics que son... como un poco retro, ¿no? Entonces puedes encontrar cómics de superhumor, a lo mejor tebeos o números del jueves pero atrasado. Imaginaros si es retro que tenían nave de la Guerra de la Galaxia y muñequete de la Guerra de la Galaxia, pero de lo antiguo. Sí. Y había un cómic que me... ¿Dónde? Ya te interesa. No, en Sevilla, tenía cuando, un X-Wing, cuando vengáis a Sevilla a robar... Un X-Wing original del 70 y tanto y un AT-AT original, ¿eh? O sea, ves tú que eso tiene que costar su peso en oro, ¿eh? Pues digo, entro, robo y me lo llevo, fresco. Joder, y tan fresco. Joder. No, pues, a lo que iba, había un cómic que vi porque esta tienda lo grande es las cajitas estas que vienen con sus letritas y tú vas pasando como si fuese un ratón de biblioteca mirando. Y vi un gran cómic de Brave Star, ¿vale? Sí. 125 pesetas. Que lo vi y me quedé maravillado. No sé si conocéis Brave Star. Yo tenía el muñeco. Yo también, y por eso lloré cuando lo vi. Que era, y además el caballo que se transformaba. Era buenísimo. Ah, vale, ya me acuerdo. Sí. Claro, hombre, y está el indio. Era este como que tenía poderes. Era como un poco como los He-Man, pero en el oeste, ¿no? Sí. Sí, tenía el poder, la carrita del oso, el ojo de Arcón y no sé qué más tenía, ¿vale? y vendían cosas como estas fantásticas. Yo tenía los muñecos de Brickstar, que eran del tamaño de Washington, Sí, sí, eran un montón de eran grandes, vaya. Y costaban un riñón, yo no sé, porque mis padres entonces tenían dinero, porque lo tiene costado un pastizal. Y tú siempre has dicho ya dos veces eso y me da la impresión de que tu padre ahora mismo viene de... Más o menos, ¿no? Pero es que antiguamente esos muñecos, yo tenía una cárcel gigantesca, sí. Y los muñecos eran enormes y tenía el caballo y todo. Que tú, en verdad, lo guapo era jugar, por ejemplo, con los G-Joe, que son tamaños chiquititos y puedes moverlos. Sí, claro, pero entonces parecía los otros. Que te pegaba a lo mejor dos horas montando el fuerte de los malos, que tú sabes que los esclavos siempre eran los Klee o los del Lego, ¿no? Y ponía los esclavos y los G-Joe eran los buenos y después te pegaba como que 15 minutos asolando malos y se acababa. Y tú, qué bien me lo he pasado, ¿no? Que es más, el montaje, ¿no? El montaje que... No esas labores de producción, ¿no? Qué bien. No, sí, eso es verdad. Eso a mí también me pasaba. Yo, lo que era la producción, como dices tú, a mí, yo era mucho de sacarlos y colocarlos en posturas y cuando ya me pegaba dos horas colocando me aburría y lo recogía. Sí, después te quedaba... Es verdad, lo ponías así, como luchando, y después lo mirabas un rato y decías, ¡oh, qué chulos! Bueno. Y después te parabas. Y luego los J-Jobs, que también los ponías de una pierna, intentabas ponerlos así. Utilizaba toda la doblez de rodilla, Y la gomita de la cintura. Sí, yo creo que... Al final sufrían de la cadera los G-Joe. Sí. ¿Quién no ha cogido un destornillador y ha abierto el G-Joe y le ha cambiado la gomilla ahí? Las piernas de Destro. Yo tenía la pierna de Destro había pasado por todos los personajes. Todos han hecho eso. Hostia, la pierna de Destro. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, y esto me acaba de recordar Arturo. Yo jugaba más con los Transformers, lo que es transformar y destransformar, transformar todo el rato, y después nunca jugaba. ¿Vale? Yo era como obsesivo compulsivo. Yo tenía un Optimus Prime que no paraba en mis manos. Todo el rato, camión, robores. Todo el rato así, yo no podía parar. Así te quedó como el de la película, ¿no? Sí, igualito. Pues lo de robar en una tienda de cómics no lo veo viable. Ya está. No, ya. Porque ahora yo no pensaba, porque siempre de joven que ibas a la tienda de cómics decía, hostia, esto carísimo, lo pillaría. Pero el otro día hay que llevar a una tía y ya está. No, en serio. Entreténlos. Esto es totalmente real. Estaba el otro día con la mujer y pide por un libro y todo había cuatro dependientes. ¿Para qué? Porque solo estaba yo y ella. Sí. Y le pide por un libro y digo, ¿de qué es este libro que sale un gato en la portada? Y todos, ay, ayudándola. Ay, un gato, te gustan los gatos, ¿eh? En ese momento... Ay, que no he visto una mujer. A ti te gustan los gatos, a mí me gusta masturbarme. Pero es verdad, en ese momento hasta le podría haber quitado los pantalones y robárselos y el tío ahí... Ve, igual los pantalones no hubiesen encontrado top. Pero lo malo de la tienda de aquí es que la tienda es de un hombre que tiene por detrás como un pequeño cuarto donde tiene cómics súper antiguos que venderá y sacará dinero, porque aquí vende cómics, vende poco. Sí, sí. Y tiene a su hijo, que es Monger, que la caja, ¿no? Todo el día con el Messenger y él está ahí detrás. En la tienda esa que entramos a mí me da mucho coraje porque está el típico friki de esto de cómics, pero que se cree que lo sabe todo él, ¿vale? Y hace chistes sarcásticos que solo le hacen gracia. Tengo el libro de tapa blanda, ¿sabes? Del 72, ¿sabes, no? Sí, porque había típica conversación de Big Bang Theory, por ejemplo, y dicen, no, es que Thor tiene más tecnología que Batman. Y dice, ¿qué estás hablando? No, porque el martillo es mucho mejor que un móvil porque se puede comunicar. Follar, hombre, lo tiene que hacer, hombre. Follar. Yo 45 minutos hablando del martillo de Thor. Sí, como te lo estoy contando, ¿eh? Y había una chavala entre ellos, ¿eh? Claro, la chavala allí diciendo, esto donde he metido, voy a tener que buscar otras amistades. Normal, ¿no? ¿Qué se pronuncia como ya? Mayulner, pero está de moda ahora. Ah, que tiene nombre el martillo. Sí, sí, se llama Mayulner. Escrito mejor. Yo pensé que se llamaba Hammer. No. Pero bueno, a lo mejor lo sé de la mitología nórdica. Ya. Pero no habla el martillo, ¿no? No. Tiene molaría. ¿Y por qué pesa? ¿Por qué no solamente lo puede coger Thor y nadie más? Porque es un martillo que hicieron para Thor y solo puede coger Thor. Es así de básico. Sí, pero por ejemplo Hulk, que es siete veces más fuerte que tú. ¿Cómo puede...? ¿Por qué Hulk no puede coger el martillo? Yo soy vi problemas de guión, serio, ¿eh? A ver, Hulk Store. No. Pues no puede. Pero físicamente, ¿cuánto puede...? O sea, que es mágico, te refieres, ¿no? Escúchame, que yo he visto unos dibujos de la patrulla, que iba a decir. De los mongolos, estos, los Vengadores. Y el Hulk coge de este, el martillo. Durante unos segundos, pero los... ¿Por qué no son canon? ¡No son canon! Es universo expandido, igual que Star Wars. ¡Han hecho lo que han querido! Qué fuerte. Yo es que esto... Oye, ¿y por qué ya que sabéis tanto, ¿no? ¿Por qué el Nick Fury cambia de color? ¿El qué? El Nick Fury, porque no cambia de color, o sea, tendría que ser blanco, pero después sacaron el universo Ultimate de Marvel, que era como una enésima vez que dicen, vamos a reempezar todo para que la gente se enganche. Vamos a meter Negan. Y el dibujante Brian Hitch, que es un dibujante que todo el mundo dice, ah, qué bueno, yo digo, sí. Pero... Yo ve tú, pero es que a mí me flipa escucharte porque es que te sabes todos los nombres, todas las películas. Esto, porque lo tengo justamente. ¿Por qué a quien le gusta DC no le gusta Marvel y al contrario? Esto es como el que elige letra o ciencia, ¿cómo, por qué? Sí. Porque a mí, por ejemplo, yo no puedo entender que tú dices Thor, que Thor mola, ¿no? O Capitán América, Thor mola menos, pero mola también, ¿no? O es que hay un montón, pero lo de DC... También puedo hablar sobre esto, porque se dan una explicación razonada de por qué es así, pero después empezaré, ya, homo friki... El número de héroes que molan. Hay más número de héroes que molan en Marvel, que solamente por cantidad, que en DC, ¿no? Que hay pocos que molan. Hay una diferencia principal entre Marvel y DC, ¿no? O sea, DC fueron los primeros. El primer superhéroe de la historia es Superman, que después fue lo que sería DC, que DC viene de Detective Comics, ¿vale? Porque al principio Superman no era DC ni nada, era Action Comics, lo que después se fusionaba Action Comics de Detective Comics y se formó DC. Y los superhéroes de DC eran como Superman, ¿no? O sea, Wonder Woman, después había Batman, que era tal, así que podía tener más problemas, pero todos eran como superhombres, ¿no? Por encima de la gente normal. O sea, Marvel no podía competir con eso. O sea, los que estaban... bien afianzados en lo que eran los fans americanos de aquel entonces, era DC, ¿no? La Liga de la Justicia y todo esto. Pero entonces vino Stan Lee y dijo, ¿qué es lo que quiere la gente? Porque ahora la gente joven de ahora no es como la gente... ¿Se droga? Ha habido una guerra, claro, la, droga la, más. Gente, la gente de ahora de los... Claro, 60, se droga. ¿No? Sí, de ahora de los 60. Exacto. De ahora de los 60, ¿no? De Stan Lee cuando no tenía ganas. Pero las mismas gafas. Y hizo... aparte de crear lo que era el método Marvel, que es una manera de decir trabajo poco, porque antes los guionistas tenían que decir, pues en tal viñeta pasa tal, pasa cual, y Stan Lee lo que hizo y digo, mira, Jack Kirby, en este cómic sale Magneto y le tienen que dar de hostias, después tú móntatelo como quieras. Lo que hizo fueron personajes como Spider-Man, que era un superhéroe, pero más como más cercano, ¿no? Más de izquierda, ¿no? Sí, más de chaqueta de pana, sí. Tenía problemas, iba al instituto, era un pringao que no le querían las chicas y tal, y decías, ay, es superhéroe, pero después también se parece a mí, yo podría ser Spider-Man. Y no podría ser Spider-Man porque es un mierda. Y eso es un poco la diferencia que ha ido, pero ahora ya casi se ha... Ahora, claro, después del boom de Lobez, ¿no? Ya no hay... Claro. Ah, eso otra... Mira, me acaba de recordar lo que dijimos. Os insto... Es que no sé dónde está exactamente la foto, porque lo ven, ¿no? Me ha sacado otra película, ¿no? Entonces, ese hombre... ¿cómo se llama este hombre? Aparte de Hugh Jackman. Hugh Jackman es mucho de comer también a Roy Poole, ¿vale? Pero solo de cintura para arriba. Es verdad, se espera. ¿Habéis visto las piernas de Hugh Jackman? Pero a Hugh Jackman me lo follaba yo también, ¿eh? Sí, ¿te has visto la foto? Os voy a pasar una foto para que la gente ahora mismo dirá, hostia, no están montando un rabo. Que la busque. Ahí dejo un enlace, para que veáis a Hugh Jackman. Ahí ha puesto un enlace. Espera. A ver. Pero este es Hugh Jackman un poco homosexual. Es Hugh Jackman, ¿no? Es él, ¿no? Sí, pero... Es que yo le quitaba la camisa ahora mismo y jugaba con sus pezones toda la tarde. Aquí... Sí, sí, la tenemos la foto. Ahora pinchamos hostia. El link. Dale, no sé cómo se busca el link. ¿Cómo se...? Dale. Ver imagen original, coño. No, vale. Bueno, da igual. Además, os digo una cosa. Es guay porque, llamando la atención a una de las últimas películas que he visto, la de Los Miserables, sale este hombre, que está todo bueno para que le guste a las mujeres, y la calva, que es la que me gusta a mí. La Hathaway. La Hathaway está para llevártela a la fiesta de cumpleaños. Y a todos tus colegas, mira. Sí, sí. ¿Cómo está? Mira cómo está la muchacha. Está guapa, inteligente, sabe leer y escribir. Y tiene los ojos increíblemente grandes. Sí, pero eso no es malo, ¿no? Tú podrías decir... Hay que a lo mejor porque... Por ejemplo, no sé si habéis visto Los Miserables, que sale también la tía esta rubia, la que hace de guapa, la hija de la calva. Sí, no la hemos visto. Pues una tía con los ojos súper grandes, en plan así en rubia, que la hace de guapa, ¿no? Es que sí, para todo aquel que haya visto Los Miserables o no, o que haya visto cómo se hizo el tráiler o la mierda, los protagonistas son dos chavales jóvenes, ¿no? Que una rubia que tiene cara de oruga y un chaval jovencito que es Fernando Torres. Pues ellos dos van, son los protagonistas. Y ella se de guapa y sin embargo no es guapa, tiene cara de oruga. ¿Sabes? ¿Qué me dice yo? No hay tiene un responsable, ¿no? De hacer un casting y decir, a ver, tienes cara de oruga, muchacha. Eso es importante, gente que hace de guapa cuando no lo es. Eso es una pasada. Sí. Cara de oruga. Y Fernando Torres, que es un muchacho que tú dices, mira, y a lo mejor hay chavales guapos, pero tiene la cara de Fernando Torres, todavía no peca. Uh-huh. A mí es como la trilogía esta nueva de Batman, que en la primera cogen a la Edge de Tom Cruise. Katie Holmes. Que, o sea, hay gente que dice, ah, oh, sí, qué guapa. Yo la miraba cuando hacía Dawson Crece y me ponía palote. A mí me da como de entera. Sí, sí. Después dice, oh, como Tom Cruise ya no le deja participar en películas, pondremos a otra. Ponen la hermana del Donnie Darko este. Hay que errar uno, Tom Cruise. Mira, ahí tenéis, voy a dejar la foto de la rubia, que no sé cómo se llama. A ver. Ahí, cara de oruga. ¡Cara de oruga! ¡Ah, vale! ¡Oruga, robá! Sí, sí. Amanda Seyfried, creo que se llama. Tía, no me puedo... ¿Sale Elena Bonham Carter? Salen todas. Cualquier rodaje que haga tú ahora mismo en Estados Unidos, en USA, en cualquier sitio, está Elena Bonham Carter. Y sale el de Borat irreconocible ahí. Sacha Baron Cohen. Pero lo dijo porque se disfraza tanto, porque después no lo conocen. Claro. Y no le pueden apedrear por la calle ni cosas. Hijo puta. Pues sí, vaya piernecitas que tiene Hugh Jackman. Porque todo lo que come, para arriba, va para arriba. Este hombre se levantaba a las 4 de la madrugada a comer huevos, ¿eh? Es un glotón, sí, es el nombre de... Claro, le tocaba el despertador móvil, porque dice la mujer, iba a apagar Hugh Jackman, a apagar el móvil que me despierta. Y se levantaba, tomaba sus huevos y se ponía a entrenar, y se ponía las piernas chicas. Que eso no es cosa de dos días, ¿eh? ¿Pero qué era? ¿El entrenamiento para las piernas chicas? A ver, es normal. A este tío no le da tiempo, de Los Miserables, lo ves, ¿no? No le da tiempo a cambiar cuerpo. Entonces, pues, tiene que decirle o arriba o abajo. Es verdad, que Los Miserables sabe todo. Claro, perdió 40 o 50 kilos o más. Después, ¿Y por qué no hacen esas cosas con ordenador? Eso tiene que ser malo. E igual que Santiago Segura, que está esqueleto ahora mismo. Tío. Hostia, sí. ¿Por qué? ¿Santiago Segura tiene sida o algo? Yo desde aquí lo pregunto. Con el pelo que tiene parecería que sí. Sí. Tiene un poco de pelo. Yo creo que Santiago Segura podría ser el próximo anuncio de lo de ponte el pañuelo rosa que tienes cáncer de pecho. Y después de eso, el enemigo de He-Man. Claro, Santiago, súbete al coche, ven que te voy a dar una sorpresa. Vete a... que te voy a llevar. Ponte el pañuelo. Si yo ya estoy bien, cállate ya, hombre, y te quedan 2 semanas. Buenísimo, salud. Sí, tiene pelo de muñeca. 2 semanas, que parece mentira, que te estoy escondiendo el correo para que no te dé cuenta. Ese es súper, súper tantesco ese anuncio que dice, pero si yo ya estoy bien. Y digo, ¡ay, ya te pongo el pañuelo! Tengo el pelo bueno, tengo el pelo como la de Fringe. Y dice, no, que te lo estoy pegando por las noches, muchacha, que no te da. No lo huele. Lo que hace sí. El amor, ¿no? Que se duerma la pobre muchacha y esté el otro por detrás pegándole el pelo para que no se dé cuenta. ¿De dónde le quitará el pelo para que bueno. Pegárselo en la cabeza? ¿Del chirri o del...? Pues es rizado, yo no tengo. ¿Qué más? El Rayman Legends ya no es exclusivo de Wii U, ¿eh? No. Qué lástima. Hostia, yo, pues yo ese he jugado en la tienda y es súper ¿sí? guapo. Pero en la, bueno, en sí. Wii U imagino que ha jugado. ¿Y sabes cuál es el exclusivo de Wii U y seguirá haciéndolo? El Bayonetta 2. Me cago en tu puta madre. Sí. Ahí está, todas las letras. Sí, sí. Ah, pero Bayonetta es la polla y el segundo solamente va a salir para Wii U, esa consola de mierda que solamente han comprado cuatro gordos. Sí. Tío, pues yo he jugado a la Wii U en la tienda. Es mierda. Chula. Yo, pero vale 350 amigo. Pavos, tiene el disco duro de mi móvil. Sí, casi, casi. Ya verás cómo caerá Splatoon. En septiembre. Bayonetta 2 caerá. No, y el juego este del creador de... ¿Cómo se llama? De este que se ponía en cámara lenta, que era como cartoon, que era todo guapo. Poco guapo. ¿Eh? Este que es de superhéroes, que llevas como un montón de bichitos como superhéroes y se... En plan, parece el Pikmin, ¿cómo se llama? Pero con superhéroes. De Platinum Games, no sé cómo se llama. Son poco guapo. ¿De Platinum Games? El Anarchy... El de PSP, No, es de Wii U, pero se llama no sé qué, un 2-3 o algo así. Que es de como un montón de superhéroes. Llevas un montón de superhéroes como si fuese el Pikmin. Está todo guapo. Hostia, pues aquí nos ha pillado. Nos ha pero totalmente. Oh, qué fuerte, mira, Platinum, que voy a deciros cómo se llama. Ni puta idea. Todo guapo. Tampoco guapo. Yo sé uno que... Y es exclusivo de Wii U. Mira, Games, de Platinum Games. Se llama The Wonderful 1-2-3. Ah, vale. The Wonderful 101. Ah. sale Mayra Gómez Ken. Yo voy a poner un trailer. Bueno, pone Wonderful 101, que está todo un poco guapo, a ver. Sí, a ver. Pero no vamos a hacerle propaganda a Wii U. es verdad, que se jodan, que lo saquen para otras consolas. Sí, sacarán, y se están cayendo las exclusivas como... Sí, es que esto yo... ¿Qué? Ya lo tendrían que sacar más consolas. Las C-Parties están ya... Oye, que la próxima Xbox y la próxima Play tienen ahí conexión a internet que no va a jugar a nadie. La gente de los campos no pueden jugarla. Ah, qué chulo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a recoger aceitunas y no me puedo llevar la Wii U a jugar. Qué fuerte. Pero bueno, eso ya también... Pero solo... Espera. Y decirme que yo estoy perdido. O sea, si no está conectado a internet, ¿no puede jugar? La nueva, que te lo expliquen estas personas que tienen carrera. O sea, en teoría tiene que estar conectado todo el tiempo. Es más, se rumoreaba que hasta el mando de la Play 3 va a tener un botón de compartir, eso va, sí. iba en camino a querer tener consolas. Y una cosa que a Pablo le va a encantar, no puedes utilizar la segunda mano porque los juegos van a ser como en PC, de instalación. Pero es 100% seguro que tiene que estar conectadas todo. Eso no hay nada 100% seguro porque todos son rumores de, pero son de revistas como la Edge Entertainment. Ya. Pero es más, o sea, Sony ha patentado una nueva tecnología para que no puedas utilizar juegos de segunda mano. Eso es verdad. Ahora la ha patentado Sony también. Sony también, sí. También. Pero es que eso me mató porque dicen, ay, los de Microsoft no van a dejar juegos. Primero, esto me parece que es cosa más de las distribuidoras que de las consolas. Sí, porque al fin y al cabo... Porque otra cosa es que hagan una consola que si la quieres vender de segunda mano se inmole o algo así, pero, o sea, realmente los juegos los que pierden pasta son las distribuidoras. Y lo harán. ¿Por qué se parece al Beautiful? ¿Por qué del mismo nota? Ah, vale, que no tiene más diseño. Tú perdona, pero el que ha hecho el Beautiful Joe también ha inventado Devil May Cry y ha inventado Resident Evil, así que le tienes que comer los huevos. Pero dos veces. Además, dos veces. O sea, la persona que de esa cabeza ha salido toda esa gente conocida es para comerle los huevos. Pues no tiene... Tiene buena pinta. Jugaremos, no, pero tiene buena pinta. No jugaremos porque... A mí me moló un montón cuando vi el trailer, ¿eh? Iba ahí en plan como el Pikmin, pero está todo currado. Me pareció muy divertido, ¿eh? Sí, pero claro, el problema es la plataforma. Claro. Y de todas maneras, te digo, yo ahora opinión personal, lo de la nueva generación de consolas no lo veo claro. En cuanto a que se van a comer un mojón. Próxima generación Steam, todo el mundo jugando por Steam. Sí, eso es precisamente lo que veo. Y si salió el gordaco de Gabe Newell, que es un tío que sabe de cosas de estas, que tiene que sacar la Steam Watch ¿no? Que es la consola de Steam y tal, que sea un ordenador pequeñito, dijo, o sea, le preguntaron, ¿te preocupan las nuevas consolas de nueva generación y tal? Y dijo, no, los únicos que me preocupan son Apple. A ver qué hace los cabrones. Cierto. Y el gordo, lo que diga el gordo va a misa, que el gordo tiene estudio. El gordo este sabe. Y además creo que es la tercera persona más rica del mundo dentro del ambiente de los videojuegos y tal. O sea, que notárselo, tiene pasta para reventar, ¿eh? Y el primero me acuerdo. Sí, ahí está. Y eso que dentro de los gordos que tú dices, te lo puedes gastar en comida o en, ¿no? En vino o en... No, pero ese gordo lo ahorra, ¿vale? Y además una persona que lleva a sus niños en monovolumen al colegio porque una persona que le gusta. Y aún así sigue siendo gordo, ¿eh? Ahora eso sí, sacar el Half-Life 3 no lo va a sacar ni a tiros el hijo de puta, pero... Y decía que va a ser con un mundo abierto y tal, ¿no? El Half-Life 3. Este ya no lo saca. Este lo tiene. Que este lo saca, este ahí cuando más que vea los billetes. Seguramente cuando saque su consola ya al mercado, sacará el Half-Life 3 para petarlo. Pues cuidado. Cuidado. O al menos el episodio 3. Cuidado que no lo pete tanto como el Duke Nukem Forever. Ahora lo iba a pensar, porque si tarda mucho en sacarlo, pierde los derechos, lo compra Gearbox y dice, ¡ah, petarlo! Madre mía. Pero a mí aún la nueva generación de consolas, si no se lo montan muy, muy mal... Aún... Es que se lo... Pero no te creas, ¿eh? Esta generación la ha cagado un poco. Por ejemplo, yo que soy súper fan de Final Fantasy, yo el Final Fantasy XIII me ha parecido una pedazo de mierda que increíble. Christopher está poniendo caras ahí. A ver, mejor. Christopher, mira, habrá mucha gente que me quiera pegar una paliza cuando vaya a la calle, pero el Final Fantasy X me ha parecido mierda y el Final Fantasy XIII me ha parecido mierda. Está el Final Fantasy VII, VIII, IX y 12, que se quita todo lo demás. El 12, hostia. El 12 me pareció una puta joya, el 12. Sí, sí, sí, además, sí. Ese, o sea, el director creativo, que no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre japo, que es el mismo que el del Final Fantasy Tactics y el Background History, ese tío es Dios. Sí. Y a mí, de los Final Fantasy, los que más me gustaron fueron el 7, 7, 9 y 12. El 12 estaba bien porque tenía un diseño que no era horroroso. Era súper abierto, creo que es el Final Fantasy más abierto de todo. Es como puede ser igual de abierto cualquiera de los juegos ahora que están RPG esto para jugar conectado, igual o sea, podías irte muy chulo. La verdad es que esta generación ha sido muy mala para los JRPG, muy mala. No, los japoneses han sido muy malos para los JRPG. Y eso que a mí... No, pero, a ver, salen. Si tú ves si te metes en páginas japonesas, siempre han estado saliendo. Pero son lo mismo. Pero no llegan para acá. Bueno, ya, pero... O sea, los japoneses tienen la cabeza tan metida en el culo que les sale la nariz por la boca. Bueno, eso también puede ser, pero... A mí no. Están encabezonados. Que mira, que los mejores RPG de aquí, de esta última generación, sean occidentales, ponte Skyrim y ¿cómo se llama? Coño, los Mass Effect, ¿sabes? O sí. Los Dragon Age. Bueno, que el Dragon Age 1 es una puta joya, pero el 2 es un poco... Y el Mass Effect igual, el 1 es una puta joya y el 2 es, y el 3 son... Pero el Skyrim, tío, el Skyrim es Dios. ¿Sabes? O Fallout, el Fallout 3 es Dios también. El Fallout, sí, o cosas como también el Witcher. Cosas así. Que son polacos, imagínate. Bueno, el Witcher... A mí el Witcher... Todo el mundo tiene ganas de volverlo a pillar. Que todo el mundo me ha dicho que el 2 es una puta joya, pero a mí me aburrió muchísimo. No, el 2 es muy bueno. Yo avancé, pero me pareció muy aburrido, tío, el 2. Tengo que todo la pillar, ¿eh? A lo mejor es que no te dejaban pasear lo suficiente. Es que a mí lo que no me dejan libertad no me gustan. Y a mí el Witcher 2 me dio la sensación de que vas muy... Te tienes muy marcado el camino por donde puedes andar. Sí, eso es verdad. Pero es que a veces la libertad te está sobrevalorada. Y ahora esto ha sonado súper fascista, pero bueno. rollo 1984. Que la gente tenga libertad para votar no está muy bien. Bien, tendrían que hacer un examen. No, pero joder, o sea, el Skyrim, vale, está bien porque puedes ir por todo, te puedes pasar a cholón, como el Fallout 3. Pero así lo que ya hablamos, no es más difícil conseguir una historia más inmersiva. Es inmersiva por el hecho de que vas por donde quieres. La historia está muy sobrevalorada, ¿eh? Porque mira el Final Fantasy XIII, te vendían que era un pedazo de historia y después mierda, es un camino recto con peleas... poco trabajada. Pero eso es que se lo han currado. Pero, por ejemplo, en Skyrim la historia es muy básica. Mm. Pero en Skyrim, o sea, yo no sé lo que les habrá costado a los de Skyrim hacer, porque es que me parece como, o sea, ha sentado las bases de un nuevo género, o sea, ha llevado el rol a lo más abierto que puede ser para ser monojugador. No, o sea, a mí el Skyrim me pareció una joya. Es más, dentro de Gravina le cayó el, no sé quién nos lo regaló, no Pablo, el Skyrim. Para sortearlo. Sí. Y no pudimos sortearle porque nadie lo quería y tal. Y le dije, y yo, quédate lo que es un juegazo. O sea. Uh-huh. Y lo cambié por el Darksiders 2. ¡Era guapo! Pues me gustaría más el Darksiders 2, seguro. El Darksiders 2 también es como mundillo medio abierto. Abierto. Sí, es más abierto que el 1. Pero me mola que el lo va a poder hacer que puedas cambiarle las armas, las armaduras, puedas tenga rama de talento. Sí, es Darksiders es la polla y es un dinero bien invertido porque es largo. Espera, pues es largo de cojones. Ahora voy a decir una cosa. Después, ahora que te has engullido otra vez la bilis, que estabas aquí. ¡Oh, no! No, no, es que primero una Zelda Souls y ahora esto. Aparte de que el puño de los también me gusta, dije, hostia, ¿qué ha sido eso? Me han llamado por teléfono. No pasa nada, no pasa nada. El Skyrim, Arturo, dije en nuestro podcast que hablamos de él, dije que era que me gustó, pero que era mierda. Sí, es perfecto, para gusto los colores, pero eso, viniendo de una persona que le gusta el del puño hacia el norte, cométete con un palo. No, pero quédate con el matiz, o sea, porque yo estaba al lado y el tío todo el rato, no, porque Skyrim es una puta mierda, no sé qué, tal cual, y al final dice, pero a mí me ha gustado. Pues sí, tengo no, pero, este criterio brutal. Porque como te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? Te digo una cosa, te digo la otra, que... también depende de la hora que le eche, porque por ejemplo el Fallout he encontrado mucha gente que dice que es mierda, pero es que yo el Skyrim tendré 150 horas, o sea 120 leche. Claro, es que a mí el Skyrim me pareció muy grande. Es que hasta que no lleva 130 claro, es lo que tiene, claro. Skyrim, no, pero es como el Fallout, claro. A mí el Fallout 3 es de los que más, o sea, flipante Fallout 3. A mí todo juego que no sea de matar y hacer magia y que salga sangre, no. Yo no quiero tanta libertad. Cuando esté el Blood 1 de PC, que sería todo lo demás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El Shadow Warrior de PC antiguo. Ahí. Pixelado. Y es una discusión que tuve yo el otro día con mi madre. El Sleeping Dogs. Es decir, a mí me gusta mucho más el Sleeping Dogs que el GTA este 4 o su puta madre. ¿Y por qué? Porque hay muchas más hostias. Y yo, que no hay sangre. ¿Vale? Dirán, no, es que el otro es de Nueva York, es que manejas al ruso este checo, su puta madre, que es de la mafia. Que no hay sangre. Todo. Lo que tenía que ser, en el GTA y en todo tenían que ponerlo como el Carmageddon, que si tú vas con la calle con un coche y atropella a alguien, lo reviente. Claro. Como el primero, el que se veía desde arriba con píxeles y atropellaba sangre. A los lamas. Sí. Y tropezones, y que le pegue una recorta a uno y vuele la cabeza. Eso es lo guapo. Mira, el Unreal... ha vendido mucho, me refiero al motor, ¿eh? No los juegos de Unreal. Ha vendido porque revienta y los muñecos, la gente muerta cae como si fuese un saco de papas. Eso es lo que vende. Pues mira, Pablo, ¿te gustaría que antes decías que no tenías ni idea de cuál era el Retro City Rampage? Porque es como los GTA antiguos. Sí, ¿ah, sí? Arriba. Eso lo tengo que buscar. Sí, yo. Sí. Además, vista cenital y tal, y con un DeLorean... Va el tío con un tupé que te cae. Oye, me lo han vendido, me lo han vendido. O sea, todo lo que tenga un DeLorean ya, es lo demás es mierda, o sea, mierda. Pues sí, pues sí. Sí, no, pero o sea, el Sleeping Dogs a mí también me gustó por eso, es como un poco a medio camino, porque juegas al GTA 4, que a mí me gustó mucho, sé que a nadie le gusta, pero a mí me gustó mucho. A mí también. A ti también te gustó. No me lo pasé. No te lo pasaste, pero te gustó mucho, ¿no, cabrón? Está como a medio camino del GTA 4, que es más serio, y cosas como el Saint Rose este, que es como ya Pipporre. Este es como un poco a medias, es como un GTA serie B, en el buen sentido. Sí, sí. No, no, sí, yo te digo que yo te escuché en el podcast hacer el análisis y digo, y esto me tiene que gustar. Vi 3 vídeos y me lo pedí. O sea, es que no tardé son más. Chinos, digo, mira, has no, ganado. No cómo ese juego puede estar tan... No sé. Tío, es son chinos, guapo, tío. Y además, a la hora de pelear, puedes interactuar y romperle un nota a la cabeza con un... Yo, pero es que a mí lo que pille, los gráficos lo veo que el personaje principal tiene cero carisma. No es cero carisma, totalmente. Por ejemplo, el nuevo que va a salir de Tomb Raider, ¿vale? Puede ser mierda, que a lo mejor lo es. Pero tiene su gustillo. Te dice, mira, coño, está la muchacha esta que no tiene carisma. ¿Sí? Sí. Sí, yo estoy hypeado, déjame. No, tú estás hypeado porque esto son muy listos lo que han hecho el Tomb Raider. Tú ve un... Oye, un respeto a Crystal Dynamics, que ahora va a sacar el ¿cómo se llama? No. El Soul River nuevo. El Soul River 3 lo van a sacar después, ¿eh? ¡Ay, este sí que lo estamos esperando, Christopher, eh! ¿Es verdad? Sí, han registrado un dominio que es Warzone, no sé qué, que es una movida de estas del Legacy of Kain. Ah. Y sacan otro Soul River, lo que necesitábamos. Con el motor del Tomb Raider, ¿eh? No te digo nada, ¿eh? Lo hace fresquísimo. Pero tú prueba de mirar un vídeo de estos, o sea, solo el sonido. Parece una puta película porno. A mí... Eso no es malo. Pone palote, porque grita un montón. No es malo. Oye, no te creas que pone tan palote, porque, por ejemplo... Los Tomb Raider antiguos. Los Tomb Raider, tuve la. No, es que no te tiene que gustar eso. Si a él le gusta ver. Ponte que a mí me guste ver a burros follando a esa señorita. Es lo que tiene su mercado. Tiene su mercado y no está mal. Pero que tú ves la Lara Croft de hace 10 años y ves la Lara Croft de ahora. Y la Lara Croft de ahora parece que tiene 15 años. Y no tiene ahí, no es muy voluminoso, no tiene mucho pecho, que tampoco es tan Portland. No, era mucho mejor antes, cuando las tetas eran pero que no, pirámide. Que no es muy Portland ahora. Que la tía no es muy Portland. Antes tenía un cabezón. O sea, ya no las tetas tiene una cabeza. También cabeza, no. Es súper cabestro. Me gusta más el reboot, la Lara Croft de esta. A ti te gusta también, sí, puto, ahí va. Salta Lara, salta para mí, ahí va, No sé, pues le veo un no sé qué que... O sea, parece guay el juego, pero veo los vídeos de gameplay porque soy un triste. Calla, unas cosas ya me ha fallado el Aliens, no quiero... También lo veía venir. No sé. Parece... No quiero que me falle otro, coño. Cállate. A ver, ahora viendo los... Bueno, el Metal Gear Rising también hay que probar. Bueno. Cortar las sandías. Qué va. Hombre, ese, yo no he visto ninguno que se pueda cortar sandía todavía, excepto en el Hombre, Fruit yo Ninja. Yo el iPhone. Probé el, ¿cómo se llama? El Vanguard, se llama el del tío con armadura, y me pareció mierda. O sea, desde las pocas cosas, mira que para mí Platinum Game es Dios, ¿eh? El Vanquish, joder. O sea, el Vanquish me pareció mierda. Arturo está echando por tierra. ¿Estás hablando? Vanquish me pareció mierda, ese hombre con el casco fumando un cigar, digo, esto es mierda. Vestido como el de Macros, digo, este muchacho... A tirar dinero, ¿eh? Vanquish. ¿Hemos estado de acuerdo en algo? No. En Bayonetta. ¿Te gustó Bayonetta? Me pareció una joya. Bayonetta, estamos de acuerdo. Sí. Bayonetta. ¿Qué estás buscando, tío? A ver si sale... ¿Cuándo sale el nuevo de Star Wars? Está abajo del todo, porque no tiene fecha. Está más abajo. Lo aplazaron, ¿eh? O sea, el 13-13 creo que era, ¿no? ¿Sí se llama? Sí. Este tiene buena pinta, ¿ves? Es mejor que toda esta mierda que hay por aquí. Mira, tal es Auxilia. Otro JRPG, ¿ves? No, el guapo es este que ha cogido la IP Capcom. ¿Cómo se llama? El de que es del futuro. Que es un poco cyberpunk. ¿Cómo se llama? El de la tía morena, que parece un poco Tomb Raider mezclado con Assassin's Creed. Ah, vale. El Remember Me. Sí. Sabéis que la IP la iba a comprar Sony y al final se echó para atrás, ¿no? Y la cogió Capcom. Sí, pero tiene... La verdad es que también tiene buena... También me... Que el estudio es Franchute. Ay, malditos franceses. Sí. Con lo mirar que el creador de Prince of Persia es francés, ya también va a sacar el 1600 algo, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro. Mira, cuando ha cerrado THQ, ¿vale? Sí. La IP más vendida, porque supuestamente pensaba que iban a sacar ahí los dineros con la franquicia del Darksiders y su puta madre. Mierda. Y mierda. Y sin embargo, la más cara, la que más se ha vendido, ha sido la que ha comprado. Esta, la de el estudio del creador de Prince of Persia y esto, que es el francés, no sé cómo se llama. Hostia, ¿cómo se llama el de Prince of Persia? Que va a ser una nueva franquicia, se llama, el juego se llama 1600 algo, no sé cómo se llamará. No me acuerdo. Pues ahora no caigo. Pues este de Star Wars 1313 parece como una especie de Uncharted de Star Wars, eso no puede ser malo. Bueno, podemos considerar esto la segunda parte de esto, de lo que sea esto, de este crossover. De algo que nunca debió ocurrir. Algo que nunca debió ocurrir. Vamos a cambiar el tema, porque sí. Ya os habréis reído bastante de mí, cabrones. Y cuando digo cabrones no me refiero a vosotros, sino a los oyentes. Bueno, Arturo también ha hecho alguna crítica que no, con un poco de inquina hacia algún que otro juego, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, por eso mismo se estarán riendo de mí, precisamente, porque Arturo se ha metido con el Dark Souls, con el Puño de la Estrella del Norte. Ha dicho que el Skyrim es la bomba. Sí. No, pero no me he metido. He dicho que las texturas del Dark Souls, cosa que no es mentira, la hicieron en 3 días. Da igual. Sí, ya, le sobraron 2 días. Sí, da igual. Si eso les basta menos. Es que tenemos un oyente muy cabrones. No, después tenéis que aguantarlo vosotros, Cristo, que lo tengo que aguantar yo, que está ahí. ¡Oh! Es verdad, Arturo, eso lo tenemos que explotar nosotros más. A esta gente le escriben un millón de comentarios siempre, tío. Sí, ¿cómo conseguí eso, malafaca? ¿Cómo conseguí eso? Pues... porque vamos dirigidos a un grupo... de enfermos. A un segmento de población muy especializado. Uh-huh. ¿Vosotros también tenéis al famoso Spider Jerusalén? Sí, ¿no? Sí. Vaya. ¿Que no escribe comentarios? ¿Escribe recetas de cocina para ciegos? Yo creo que lo mejor que puedo hacer para que suba el número de comentarios, voy a poner el tiro al palo directamente en los comentarios de en el post. A todo aquel que no sepa lo que es el tiro al palo, tiene que meterse en los comentarios de este podcast. ¿Pero y le da el tiro al palo a punto de entrar. De todas formas, Pablo, pero si vosotros tenéis el Radio Gravina totalmente dedicado a correos y mierdas que os envían. No, sí, yo digo, hombre, correos sí, y mierdas también, pero lo que es el comentar, ¿vale? O sea, nosotros en mierdas y correos, vale, pero el comentar hay alguno de, uy, qué chachi y tal, pero yo quiero un explayarse, un Spider Jerusalén. Ahí está. es que es pedir... Yo es que me haría desde aquí, si Spider Jerusalén escucha esto, me alegraría enormemente que dejase un comentario súper largo, aunque no lo leamos, pero... Yo, sería para mí algo especial, ¿no? Aquí hay un tema. Eso que le llaman el feedback. Ahora hablando de todo, ¿no juega en nuestra contra que esté saliendo el volumen por aquí? No, está grabando. No, porque el micrófono va bien. Y si no se oirá. Os escucho mal, ¿eh? Es que yo también os escucho mal. Os escucho mal, ¿eh? Y no va como. Pero no lo decías por respeto, ¿o qué? No te escucho mal, os escucho a todos. Me siento súper mal. No, yo también. No, pero eso debe ser por el lag. ¿Qué, pero qué lag, capullo? A ver, yo he cortado ya que estoy bajándome Batman del 89 y la Liga de la Justicia. Ya lo he cortado. ¡Se viene de puta! Vaya tela, vaya. Es que, muchachos, iba por un 93%. Ya me daba palo quitar a Michael Keaton. Claro, Michael Keaton, cuidado. Y ahora de repente es que oye de puta madre. Esto... Claro, pues era Michael Keaton. Michael Keaton robando todo el ancho de banda. Eso es lo típico que estás jugando. Y hay uno en el equipo y digo, ¡oh, me va tocho! Oh, ¡qué mal vaya! Pero tienes nada. Conecta y digo, no, nada. Solo el emule, el Victorre. Nada más. Bueno, entonces no cortes ni nada, que esto es una anécdota para destacar, ¿no? Para que era cuando... Que somos humanos. Y no, y para cuando Spider Jerusalén haga el comentario, pues haga referencia a Michael Keaton también. Somos humanos y seguimos. Además, Michael Keaton con morritos, ¿eh? La que vas a ver. Oye, no, pero escuchadme, ahora que íbamos a hablar un poco de cine y tal, yo creo que las películas ya no van a hacer más de Batman, ¿no? Yo escuché una noticia que iban a hacer una de la Liga de la Justicia, pero es todo mentira, ¿no? No, es todo verdad. ¿Ah, todo verdad? Sí. Pero con Michael Keaton también. Con Michael Keaton y Winona Ryder, todos. Y Nicolas Cage de Superman, con las ganas. Charlton Heston también. ¿Cómo se llamaba la del pelo, la negra esta que salía en Bestia de Monja? ¿Cómo se llama? Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg también, sería un puntazo, ¿eh? Haciendo de tormenta, mira. Sí, Whoopi Goldberg. Porque es la Liga de la Justicia y, no, y los Vengadores, todo en uno. Es que ahora los de DC son unos listos y dicen, hostia, mira qué bien les ha ido a los de Marvel con Vengadores. Y pues nosotros tenemos la Liga de la Justicia, que es incluso más antiguo y más mítico. Uh-huh. Y dice, pues vamos a hacerlo, pero ahora corrían rumores porque, o sea, Nolan dice que ya se ha desentendido de Batman, Christian Bale dice que si no está Nolan no vuelve a hacer de Batman. Claro, y está en el aire. Pero así, le llamó Christopher. Christopher Nolan no, Le da mucho coraje. Nada, que envió lo, no sé. Sí, debe ser lo del palo. Dale. Le dio muchísimo. ¡No, un palo! Están ahí obsesionados. Que he puesto una mujer con hipo, un vídeo de una mujer con hipo. Sí, se lo están quitando el hipo. Madre mía. Qué lástima que estos los oyentes ese que lo pierden. No, pero claro. lo pone, si Spider Jerusalén escribe, lo ponemos también en el comentario, no hay problema. Se lo baja. Bueno, pues eso, entonces, ya hombre, tú que eres aficionado a este tipo de cosas, entonces... Todo el mundo va a ser superhéroes diferentes, ¿no? Sí, Entonces, a lo mejor Paco Martínez Soria puede ser Batman, si estuviese vivo, claro. Fácilmente. Decían, corría el rumor de que Batman podría ser el Joseph Gordon-Levitt este que hace de Robin en la última. Pero ese no era el que salía en la serie esta de los marcianos de Antena 3. Que decía, este no se va a comer un colín, pues míralo ahora. Mira, tonto polla, ¿dónde digo? Mira. Pero el tonto polla tiene el cuerpo de un niño de 15 años, ¿eh? Al tonto polla sí. Le puedo yo, ¿eh? Es como tirillas. Que estaba follado a lo más grande, pero lo puedo yo. Pero ese aparte donde salió la primera, en la de Nolan también, la de los sueños, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo digo una cosa, en Hollywood, cualquier persona masculina que no se haya follado a Scarlett Johansson, para mí no es persona. Sí. O sea, así de claro. No merece nada. No merece mi respeto, no merece mi respeto. ¿Tú te has follado a Scarlett Johansson? No, pues cállate la boca, hombre. Se va hoy a kilómetros. ¿Qué? La bolsa esa de los putos M&M's, ya verás. Si quieres me paro de comer M&M's. Para, dámelos a mí todos. No, quita. Oye, y vosotros que estáis muy puestos en estas cosas, ¿para cuándo una película de personas reales de Pikachu, de los Pokémon? Mañana. ¿Sabes lo que? Sería súper guapo. A los japoneses. No que yo sepa, no sé. Porque ya es raro, los japoneses como son. ¿Sabes lo que colgaron en Facebook el otro día? El tráiler de Hentai Kamen. Es verdad, si han hecho eso... El pervertido enmascarado, hostia. Han hecho una película de los japoneses que es de un manga de un pervertido que... Que lleva medias en la cara y... Lleva vestido... Lleva unas bragas en la cara y medias. Sí, es lo que iba a decir. Y después lleva el pito como solo con una cuerdecita, como Borat. Como un tanga gigante. Como Borat, sí. El pito. Uh-huh. Y va vengando... Es que es fino. Va vengando a la gente, pues restregando la cebolleta en la cara de la gente. Qué fuerte. Pero bueno. ¿No veis, por ejemplo, a Dustin Hoffman como Ash? Y Ash que sea, por ejemplo, Danny DeVito, una cosa así, ¿no? Más gordita, más... No, Danny DeVito desnudo. Amarillo Pikachu. Sí, es lo que Coño, Dani DeVito pintado amarillo y nada, le metemos corriente y es una gracia, ¿no? Mira, sí. A Dustin Hoffman no sé, pero Robert De Niro últimamente sale por todo. Ese ya me parece... Jeremy Irons trabaja por un bocadillo, creo yo. Sí, además tiene cuerpo de trabajar por un bocadillo también. Sí. Pues Robert De Niro... No, pero Jeremy Irons está enfermo, ¿no? O tiene sida, ¿no? Es droga, tiene droga. En casa para reventar. Uh-huh. Todo está lleno de droga. Tiene droga. Tiene droga. Jeremy Irons se... Ese, tú te lo ves en el rodaje y te lo ves con la cuchara. Y dice, Jeremy, ¿dónde viene? ¡De comerme el yogur! Sí, sí, la cuchara con el lamparón negro de quemarla. Y Jeremy, por favor, de comerte el yogur. Es que no es por nada, pero Jeremy no es un nombre para una persona mayor de 60 años, tío. Jeremías, pero claro. Jeremy cuando tenía 15 años. Claro. Qué fuerte. No, pero Jeremy Irons, desde que hizo La Jungla de Cristal 3, ya... Ya, para abajo. Nada más, todo para abajo. Y ese tiene un mal, ¿cómo se dice esto? Manager, macho. Mal manager, que le gusta. Mal manager, porque dijo, con Eragon lo vas a petar. Eso va a ser Star Wars 2, macho. Señor Sanillo, una mierda. Y se comió una mierda. No. Claro. Y no sé si es peor manager el de las patillas que ha dicho tú antes, el que va a ser de Superman. El de Nicolas Cage. Nicolas Cage... Pero Nicolas Cage porque el hombre tiene que trabajar porque le han cogido que defraudaba Hacienda y estas cosas. Robando pasteles, ¿no? Y tiene un hijo heavy, entonces pues esto tiene un dinero. ¿Tiene un hijo heavy? Tiene un hijo heavy. Y este no te lo pierdas, Nicolas Cage, porque ¿sabes cómo ha empezado a recuperar dinero? Ah, sí, vendiendo... Cómics. Sí, vendiendo el número uno de Superman, me parece que era, ¿no? Tenía el número uno de Superman... Es verdad que el hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El, que ya hay que estar flipado. Sí, eso, ¿eh? Hay que ser hijo puta también, macho. Porque, qué triste vida. Sí, qué triste tener el número uno de Superman y venderlo, macho. No, yo vendo al hijo antes. Qué triste, pero y tú, a ver, partiendo de la base de que yo hago una película con esas patillas, ¿no? Ya a partir de ahí puede venir lo que sea. Bueno, ya. Qué desgracia de que tiene patillas, porque le queda... Sí, porque debe ser el único pelo que tiene. Porque le veis que se depila, ¿no? Es muy depilar. Sí. Esa necesidad, no es depilarse, nace la necesidad del estirar. Cuando ya te estira la cara demasiado, pues el pelo te crece cada vez más para atrás. Claro, ya llega un punto que no se puede, ¿no? Pues este era súper, o sea, era no, es súper fanático de los cómics y tal, y todo lo que le ofrecen que tiene que ver con cómics lo hace. Mira, ha hecho, también Ghost Rider porque no tenía un puto duro donde caerse muerto, pero... Eso es súper ridículo. Pero vamos, que le dicen que si quiere hacer la versión animada de Dora la Exploradora y pone la voz también, ¿eh? No, no es problema. Este lo juntan... ¿Y no hubo una película que juntaron a Nicolas Cage con Nicole Kidman? Que eso tiene que ser éxito seguro. Porque Nicole Kidman también anda que... Bueno, pero la película esa es mierda también, ¿eh? Claro. Pero, también te digo, está Hollywood está de capa caída, tenemos que estar tristes porque como está estrenado ya la de La Jungla de Cristal, que es el culmen de pegarle bofetones a una película y de cagarse encima de otra, pues... Sí. Sí. ¿La habéis visto? Sí, sí, yo la he visto un poco, sí. O sea, me pareció que... O sea, la has visto, pero no ha ido al cine, por lo que me estás diciendo. No, he ido al cine. Y tú solo has visto un poco. Es mierda. No, dice un poco sí. No, un poco sí lo que decís. Ah, vale. Realmente vale. Es como coger la película y tener el director nuevo o el guionista o quien mierdas tenga la culpa, tener como miedo de decir, oh, es que si no hay mucha acción y chascarrillos, no le va a gustar a la gente. Y es todo eso. O sea, ya empieza, no hay ni nudo, ni hostias, todo es pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, explosiones y pero va. Ya está. Un filtro, explosiones con filtro azul y ya está. Pero es que yo, partiendo de la base, que toda Jungla de Cristal en la que el tío no se ensucie la camiseta y tenga un compañero negro, no hay por dónde cogerlo. Hacía falta un compañero nigger y claro. Sobre todo el hijo de Bruce Willis tiene el carisma de un ladrillo. O sea, no, ninguno. O sea, no tiene ningún... horrible. Yo es que hubiese petado, mira, si en esta película que no he visto le hubiesen metido a Carl Winslow, el de Cosas de Casa, que era el compañero, petado, tío. Mi hijo ni polla, Carl Winslow con 80 años que tendrá ese hombre. Tenía que haber puesto a Bill Cosby. Bill Cosby con Bruce Willis. Lo hubiesen petado. ¿Qué jungla? Claro. Es la 5 ya. Sí, un buen día para... Y la 4 a mí no me... No, porque la gente dice que la 4 también es mierda. A mí la 4 me pareció entretenida. Sí, no me ha desagradado tanto. Porque eso, porque tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Tiene más rollo, es más Jungla de Cristal. Pero... Es, ya no lo coges por ningún lado. Digo, es que me voy a Rusia porque mi hijo casualmente es de la CIA y está en una misión y yo nada más llegar me lío a tiros. Y JP Cage, hijo de puta. No, pero revientan, creo que son... 270 coches en una escena de un cuarto de hora. Pero ¿cómo superan el tema de la otra de reventar un helicóptero con un coche? No pueden, no lo hay. No hay más. Y vi una cosa más. Yo me quedé en la 2. Porque tú te quedaste en la 2, pues mal, porque la tercera es mejor que la 2. Muy buena, sí. Porque ¿de quién es? De John McTiernan. Oh. Vale, el mejor director del mundo. Es que más tarde. Me emociona. ¿John McTiernan? Soy el mejor director. ¿Qué ha hecho John McTiernan? Predator. Le llamo de aquí de la sesión de vecinos, John. La casa del cubre rojo. La Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal 2. Claro. La versión nueva de Rollerball, pero lo obligaron. Con un palo. Con un palo. John McTiernan. ¿No limpia usted su parte de la escalera del portal, John McTiernan? Pues sí, la 4 no está mal, pero lo que vi mal en esta nueva, por ejemplo, es cuando al principio que hay el camionazo ese que está destrozando coches, que él va detrás con una camioneta, le tiran como con un RPG de estos, ¿no? Un lanzagranadas, ya hablo como en un videojuego. Sí. Le disparan y el tío como derrapa para esquivarlo, ¿no? Porque pasa así por la caja que no hay nada y después da como 200 vueltas de campana al coche. Sí. El tío sale, se quita el polvo y dice, hostia, voy a coger otro coche. Me cago en la puta. Yo doy la mitad de la vuelta de campana que tienen que venir ahí con la ambulancia. Claro, y vomitas y te da miedo y lloras, seguro. Tienen que venir con un cubo. Pero lo que pasaba de John McClane en las antiguas es que lo hacían más humano porque se jodía, o sea, se hacía... Claro. En la primera iba descalzo y se clavaba los cristales. Y decía, hostia, y no encuentro zapatos. Porque todos son alemanotes con pies gigantes, pero con pies pequeños. Pero en esta sale... Y aparte, por ejemplo, la música. ¿Te has fijado que todas las películas de acción ahora tienen la música de Batman? Sí, sí. Todas. O sea, con lo que pegaría poner un Bisbal ahí, ¿no? Ahí un poco ahí de... ¿No? ¡Ay! Además, pero hay un... Es que incluso eso, porque yo vi que es que iba muy acojonado y dice, vamos a ir a por los fans la lagrimilla. Porque la primera canción que sale en la película es la canción de la primera película. que es una versión del Himno de la Alegría. Sí, sí. O sea, la primera película... Uh-huh. Ahora estos son anécdotas de fricazo de película. En la primera de la Jungla de Cristal hubo un momento que, como se habían hecho amigos de los rusos, los americanos dijeron, hostia, ¿qué enemigo vamos a usar? Y se acababa de formar la Unión Europea. Y dijeron, ¿quiénes son nuestros mayores enemigos? ¡Los europeos! Porque nos van a hundir el dólar. Y cogieron alemanes, y la música de los malos es el Himno de la Alegría, que es el himno de la Comunidad Europea, no oficial, pero lento. Y si te fijas, dices, hostia, es el Himno de la Alegría, son los malos. Así, el Hans Gruber es el Alan Rickman, que es un actorazo. Y aparte, el malo muere casi igual que Hans Gruber en la primera. O sea, lo tiran también de un sitio que se ha... O sea, que esta película es un Metal Gear Solid 4, vamos. No. Es muy lenta. A mí me aburrió, la verdad. Es que es lo que es cojonudo. Una película que es acción todo el rato, ¿cómo coño se las arreglan para hacerla tan lenta? Y explicarme, sobre todo, bueno, se puede, es que no sé si es un... Pero si estamos lanzando ya, si ha dicho lo de la puerta de campana y cómo muere el malo, ¿qué más quiere? Es verdad. ¿Ya dilo todo? Explícame, porque hay un momento, el último cuarto de la película es en plan, vamos por los malos a darle todo, ¿no? Con todo lo juro. Sí. Y se van a Chernóbil a matar a los malos, pero el ponerse una mascarilla antigás está sobrevalorado. Yo voy a Chernóbil, pero con, o sea, con ropa de ir al bar, de abajo de mi casa. No, pues ahí lo que encontré que está mal es que van a Chernóbil y los malos van como súper tapados y tal. Eso son chorradas. Ahora en Chernóbil casi no hay radiación ambiental. O sea, hay, pero es una reserva natural increíble. Los animales viven de puta madre porque como no hay hombre... Son todos mutantes, además. Claro. Hay una rata. Es que hay unos cucarachones, vamos. Una gacela con cuatro patas. No, pero ahora no es eso, no es como jugar al Stalker que dice, ¡ay, infierno radiactivo! No, que va, o sea, habrá radiactivo. Pero además se caen los dos en una piscina llena de agua de lluvia, tiene que tener radioactividad, cojones. Sí, hombre, igual para... Pero está sobrevalorado lo de la radioactividad. No, es verdad, yo leí un documental que no es para tanto. Que no he exagerado, está sobrevalorado. Salía un tío ruso que había parado en un... ¿Sabes el acelerador este...? ¿Qué hicieron los suizos? El acelerador particular. De hadrones, sí. Que era muy particular. Pues los rusos tenían uno de partículas del palo, pero ruso, que funcionaba como funcionaba. Y tenía como una ventanita, y el técnico asomó la cabeza porque decía, ¿por qué no va esto? Y se equivocaba, porque sí que iba. Y en ese momento estaba funcionando. Y el haz de energía le atravesó la cabeza de lado a lado, haciéndole un agujero cauterizado, pasándole por el medio del cerebro, que le dio dolor de cabeza, porque era ruso. Esto es un suizo, le explota la cabeza y... Pero, ¿y el hombre tenía un agujero? O sea, ¿podía meterle un lápiz? Sí, un lápiz, por lo que contaban, una grapadora. Vaya guapo, y vivió. El caso documentado de la persona que ha sufrido más radiación de la historia. Y encima en el cerebro. Pues está bien, hombre, está bien. Se tenía que tapar ahí. Tiene que taparlo. Entonces, Jaume, según tu exposición, ¿a qué puede ser debido entonces los niños que nacían con manitas de murciélago en Hiroshima, por ejemplo? Eso era el ambiente. Eso era el atún en lata. Son los de Greenpeace que están metiendo de la polución. Centrales. El humor del tabaco, del humo del tabaco, es lo que los niños cogían cánceres. Ah, bien. También hay cosas diferentes. También es eso, también se dice que el 3% de cánceres que hay en Europa aún hoy en día se deben a Chernóbil, pero... Uh-huh. También salía uno, es peor comerse una cucharada de cafeína que una de uranio. Te mata más rápido. Están creando híbridos para mejorar la especie. No, esa no es, claro. Eso es porque hay dos. Eso es como el colesterol. Que bueno, mira, eso también uno. Vamos ahí porque decían... Yo vi hace dos o tres semanas una noticia de un ruso que se había muerto tomándose cuatro mostes. ¿Y qué quiere que te diga? Yo me bebí la semana del manga fe, me bebí como 15 mostes y a mí no se me quitaron ni la gana de dormir, así que no, tampoco, hombre. ¿Qué es eso? Como tres cafés, sí, malo, beso de colores. El Red Bull alternativo. El Red Bull de pobre, ¿qué dices tú? ¿Esto de qué sabor es? No sé si me lo he inventado. La mierda, colores que no existen. Esos colores no existen en la naturaleza, me lo he inventado solo para ti. Mira, eso es azúcar. Eso no puede matar a nadie. Porque eso, yo bebía el de más pobres todavía, que es el del Lidl, así como agua. El del Lidl, pero está loquísimo. El pinquirri no, se llama. Que mata los espermatozoides, ¿eh? Tú no puedes follar y no engorda a nadie, ¿eh? Se hace el sepúlculo. No hay nada. Ay, mía. Bueno, hablando... el semen que parece pasta de dientes. Por favor, vamos a retomar un poco. Yo quería hablar un poco, ya que estábamos con las películas y lo que habéis dicho. Ya que Marilyn Monroe, vamos a hablar de este hombre no va a llegar a los Oscars nunca. Quiero hablar de esa película gran olvidada en los Oscars, que dice Arturo que nunca le van a dar el Oscar a la niña. ¿Habéis visto Las criaturas feroces del este? Creo que se llama. No, hostia, no. Esto es muy gafapasta, lo he visto yo. Sí. Yo, la niña de 9 años que dice que dijo el otro día Obama que tenía que llevarse el Oscar porque es negrita. Y es pobre. Sí, que es criatura del sur profundo o algo así. No, del sur salvaje. Del sur salvaje, sí. Es una americana de estas indie que ahora están... En inglés es... Y you weather in my body in the floor, se llama. Pues, verla, es muy bonita. Y que lo hace de puta madre. Sí. La niña chica. Pero yo es que a mí no me gustó mucho porque la niña chica hace de niña chica, entonces no le veo, ¿sabes? Claro. No tiene mérito. No, claro, nosotros decíamos... El otro día, que para ganarse el papel hubiese hecho de mendigo de 88 años. Claro. A lo mejor tendría más flow, pero... O meten a Nicolas Cage haciendo de niña de 8 años negra. Yo, eso molaría un taco, ¿eh? Y lo peta, pero bueno. Hubiese sido la polla. Nicolas Cage en su papel de niña de 8 años, y además con el pelo, le pongan el pelo ahí en plan afro, molaría un montón. El de las patillas, eso será. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el problema de los Oscars? A ver, ¿cuál es el truco? Ahora, igual... Si no haces The Down, no te dan premios. No, sí, aparte de eso, como decía muy bien en Tropic Thunder, que uh-huh. decía, pero es que hiciste de retrasado total, así no te dan un Oscar. Te quedas como Frank, que es medio listo, Rayman. No, el tema es que los que votan, los que están nominados, sí. son los mismos de la industria de cine, ¿no? O sea, son los que están afiliados, yo que sé, al sindicato. De la palomita, Tito Steven, de los combos, claro. Sí, ¿qué pasa? Siempre hay alguna, como pasó con The Artist y cosas así, que dicen, hostia, esta tenemos que votarla y que salga nominada porque si no va a cantar lo vendidos que somos. Pero llega un momento que las películas, siempre suele haber una película que tiene un mogollón de nominaciones y dices, hostia, pues no es para tanto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora pondré el ejemplo, que sé que a ti nos ha gustado a nosotros, pero El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, sí. que tiene 11 Oscars. Uh-huh. ¿Cuánta gente participó en El Señor de los Anillos? O sea, sí. participó un chorrón de gente que tiene voto. Escucha. Pero ahí creo que son 8.000 votos. Entre 8.000 votos no. hay tanta gente que participó en El Señor de los Anillos. Intentando decir que se votan entre ellos. Claro, se vota Peter Jackson y me voto 3 veces. ¿Me estás diciendo que esto es como la J-Po? No, pero es eso. Pues, ¿cómo la metió? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? La J-Po, de hecho. Pero es eso, o sea, los que tienen... Ahora imagínate, no voy a seguir por la J-Pop, pero si hubiese un Oscar que son de 800 personas, pues ganaría siempre, coño. ¡Ah! No había caído yo. Entonces hacemos un Oscar con 800 personas que tienen voto, ganaríamos siempre. Tienen voto. Sí, claro, sí, sí. Eso es claro, sí, o sea, uh-huh. más fiable para eso. Y también por cariño, ¿no? Porque, por ejemplo, Steven Spielberg hace una película que no es del todo mala y dicen, o sea, a Spielberg hay que tocarle un poco las palmas, ¿no? No, claro, también porque, o sea, dicen que esta de Lincoln no la he visto, pero que es un coñazo. Es un coñazo. Sí, pero, o sea... Y pero porque, otra vez, porque no eres americano, tío. Porque... No, pero uno, por ejemplo... A ver, Arturo, no. Arturo, no. tú por la mañana te levantas y ves ondeando esa bandera americana y a ti se te resbala una lágrima en la mejilla, ¿a que no? Por supuesto, yo cuando me levanto en mi casa tengo una bandera española y yo canto el himno. Y me levanto y me canto y me visto por los pies. Ole, viva España, y la beso y me voy. Pues por lo que te digo yo. Lincoln, coño. Claro, ¿y por qué no ponen una... ¿Por qué no hacen una película de los Gremlins, pero moderna? Y yo, los Gremlins. No. Eso sería un epic fail, tío. Todo lo que... Yo como... A ver, para pensar, los Gremlins tampoco es de Spielberg. Pero, tío, todo lo que intenten... A ver, eso es una regla del cine, de que a personas como nosotros nos afecta directamente, sí. que todo recuerdo de la infancia... que quieras mejorar ahora de alguna manera haciendo un reboot. Si yo me vi este fin de semana los Cazafantasmas 1 y 2 y los Gremlins 1 y 2. Pues verá cómo van a ser Cazafantasmas 4, creo que, y va a ser una mojona. No, que así está bien, que lo dejen en paz. Si hacen Cazafantasmas 4, se saltan una. Claro. Además, ¿sabes lo bueno? ¿Sabes lo bueno? Que no utilizarán muñequetes, lo meterán en CGI, ya no será lo mismo, ya no. Eso es la cosa. Me vi el otro día el Line y te lo hace todo con el croma, que se ve el borde este feo y no tal. Vi el otro día las Tortugas Ninja 3 en el tiempo. Joder, está hardcore, Arturo. Sí, y escúchame una cosa, que le hicieron los efectos especiales, se lo hizo la factoría de Jim Henson, Y se quedaron tranquilos, Se quedaron súper tranquilos, Un trabajo bien hecho. O sea. ¿Qué dinero disponemos para hacer los efectos especiales de Tortugas Ninja 3 en el tiempo? De $45. Ahí, como esto, pim, pim. Yo no le... $45. ¿La has visto? Que van a Japón y tal, y es súper... Parece increíble que no la haya visto, pero no la he visto. Pues yo de pequeño la vi en el cine y dije, hostia, qué puta madre esta película. Y después la vi diciendo, esta película no era tan mala, es de puta madre, todos estos están hablando mierda. Y estaba ahí con los ojos cuarteados, ahí... Es muy mierda, muy mierda. Es que no... A ver, por ejemplo, otra que antes, cuando grabamos la otra parte, Arturo la destrozó en gran medida, pero yo quiero, porque me interesa sobremanera la opinión de Jaume de esto, que es el entendido, porque escrito que veo que no está hablando nada, entonces no nada. Entonces, está comiendo manenza ahí como un... Por ejemplo desde Jaume, desde el corazón y desde la persona que mete código en el LOL, cuéntame, ¿cómo crees tú que va a ser la nueva de Superman? La nueva de Superman creo que va a ser mala. Mierda. ¿Por qué, tío? ¿De quién? Mierda, no, porque... mala no. Voy a puntualizar. Ahora, Christopher Nolan ha hecho mucho bien y mucho mal a la vez al género de superhéroes. Porque ahora parece que todos los superhéroes tienen que ser seriotes, realistas... Y así, tengo sentimientos, soy Superman, ay, mi padre. Leo a Unamuno y me gusta. Sí, oye, estoy tumbado en el mar, hago pesca radical y tal. No, coño, es Superman. ¿Por qué le quitan los calzoncillos? ¿Por qué? Porque lleva por fuera. Mira. Creo que fuma tabaco de liar, porque es muy, ¿sabes? Muy socialista también. Es verdad. No, pero es verdad. Yo vi las imágenes que sale ahí con la barbaza, en plan, sí, anuncio de Neutrógena, de esta para las manos de los pescadores. No lo entiendo, ¿por qué? No, o sea, es Superman, coño. ¿Se quiere buscar a sí mismo pescando atunes en el Mar del Norte? ¿O por mira, qué? Mira a Christopher Reeve. Claro. Que llevaba los calzoncillos por fuera. Que está muerto. Sí, que estaba muerto. estaba muerto. No había... ¿Es que la han resucitado? Christopher Reeve y decirle, vaya mierda calzoncillo que llevas por fuera. Porque este tío no llevaba mierdas de plástico ahí. Estoy más... No, pero vamos a ver. Pero es para decirle a cualquiera de los superhéroes de los actorcillos de ahora, de actorcillos de estos baratos, de decirle, ponte tú el traje de este que no tiene corchofle para marcar dominante. Claro, ya está. Lléname tú la paquetada de plástico de esta aquí. Ponte tú el caracolillo en la frente, a ver cómo te queda. Yo eso, que ahora las películas de superhéroes todos están tirando para eso, para hacerlo serio, realista como Batman. Eso quedaba bien en Batman. Pero, por ejemplo, por eso me gustó mucho Los Vengadores, porque Los Vengadores son... Sí, son superhéroes dicharacheros, no, ¿sabes? Sí, como... Realmente, superhéroes, coño. Son superhéroes, coño. Coño, me cago en Dios, la dirigen. Pero, escúchame, ¿y la escena que sale Superman esposado? Por Dios, un poquito de respeto. Pero se ha entregado. ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos, Superman! ¿De qué estáis hablando? ¿Qué es que sale en el tráiler que lo llevan esposado, como la policía. Hombre, por favor. ¿Y cómo vas a esposar eso? Porque con no esposas de Kryptonita. No quiere conflicto, hombre. No. No, lleva unas esposas normales de la policía de Nueva York y las lleva ahí esposas. Porque hombre, Superman por favor. Es huevón. Superman es muy huevón y molbosas, como se dice aquí. Porque... Es molbosa, pero molbosa, vamos. No puede. No, porque es así. Seguro que van a esposarlo y no, pobres humanos, sí, me dejaré llevar porque tengo que adaptarme a sus leyes. O sea, eso es Superman, porque lo ha criado dos paletos ahí de la América profunda y dice, tienes que ser bueno, no sé qué. Porque esto soy tú o yo, Superman, y tienes a los humanos arrodillados. ¿Aló? Yo soy Superman y me pongo a robar banco y vivo como un rey. Yo robo. Robo en Europa y vivo en Nueva York. Después viene el malo este de Superman 2, el general Zod, y le dice, ya te tengo el trabajo medio hecho, que solo hay que rematarlo. Hombre, por favor. Si es que no, si no pudieron entre tres, Yo llegaba a llorar, híncame la rodilla ahí, que yo soy todo, me vaya a comer todo. Hinca la rodilla ahí. Que yo no sé por qué, a Alzo le gustaba mucho lo de hincar la rodilla. Pero sí, sí. En Superman 2, que además se rodaron del tirón. Sí, sí. En Superman 2, en general, Zod, la mitad de la... O sea, de cada dos frases que dice en la película, uno es arrodíllate ante Zod. O sea, está como súper obsesionado ahí. Oh, su mujer no le da placer. Sí, digo, arrodíllate por la boca como si fueras a ver. Y zasca. También hay que pensar que se llevaron en el cristal este de la zona oscura un montón de tiempo, tres. Entonces, yo tenía que estar apretado. Apañarse la tía que estaba dentro. Pero al menos te cierras con una tía y dices, hombre, es un detalle. El rabo que tenía la tía era feaca. La tía era feaca, ¿eh? O sea, feaca más feaco era el otro. Hombre, Arturo, no. Piensa, estás en la zona fantasma. Ya puede ser Carmen de Mairena. Tú tienes que desahogarte con la zona fantasma, cojones. No, no, pero el follaje está sobrevalorado. Ahí hay sexo oral. Sexo oral es lo que mola. Con el de la barba, que es lo... Claro. Sexo oral con el de la barba. De los huevecillos. Ese era boxeador. Ese, el de la barba. El grandote que salía, que solo hacía. Y cortaron una escena porque mataban a los niños, que les tiraba un coche de patrulla a la cabeza. Muy eso joder. Es súper antiamericano. O sea, mataron a unos niños encima con un coche de policía. ¿Tú te imaginas? Lo ponen ahora en la nueva, madre mía. A mí lo que me gustaría sobremanera es que sacasen, después de esta, que no sé, esta le voy a dar el beneficio de la duda, que sacasen la segunda parte de Superman como Superman 3, que es súper guapa, además con un negro con el pelo a dos apos. Sería la polla. La que sale el Richard Pryor. Ay, Richard Pryor. ¿No la has visto? No, ¿tú qué pasa? ¿Qué estás viendo la película? Estás viendo No me chille que no te veo, ¿no? Estás viendo Superman 3. Ay, vaya guapo. Sí, la ha hecho Richard Pryor. Lo ha hecho muy bien Richard Pryor. Que hay un momento que se tira el esquí de un rascacielos y no se hace nada. Cae. Uh-huh. Y dice, y yo hasta de pequeño, que era crédulo, lo pensaba y digo, ¿por qué no se ha matado? O sea, se ha caído desde el rascacielos y se cae con los... Pero cuando pero hay cosas que no tienen sentido, porque cuando Superman coge a Luis Lane, ¿no? Luis, sí. Luis, súbete a mis brazos. Y se va con Luis a lo alto de la estratosfera y se pone a volar, ahí tiene que hacer menos 70 grados. Eso se le tienen que poner los pezones. Hombre, como picayelos, macho. Fíjate, Luis Lane y Superman volando en postura rígida. Fíjate, tiene... pero... Espérate, culo apretado. Arturo, no es Luis Lane, es José Luis Lane, perdón. Ahí está, se coge a José Luis Lane y se lo lleva para arriba, para lo hondo, a toma. Y después, hombre, por favor. Es que también había mucha suspensión de incredulidad, porque después lo de volver atrás del tiempo dando vuelta a la Tierra... que tú dices, pues vale. Eso era para levantarte del cine y decir, esto ya se ha ido de... Yo me levanto y me voy. Richardone. Claro, y Richardone desde su sillón con un puro. Pero entra en el juego, si es que no entra en el juego de la película. Y tú andas no, ya. Está metiendo en el personaje. Yo lo he hecho para daros el gusto. Vete ya por ahí, Richardone. Que esto es un cómic. Además, me mata porque dice: oh, la primera película así buena basada en un cómic. Lo que hizo Richardone, no sé si tanto, pero los guionistas, fue coger los cómics de Superman y limpiarse muy a fondo el culo con ellos. Porque ya desde el principio, que ya sale, tarda un poco más en llegar a la Tierra y sale adolescente, Superman de la cápsula. O sea, ya sabes, andando y tal, que le meten por. El padre de toda la... El conocimiento del universo. Y después periodista. Hazte ingeniero, Clark Kent. Hombre, vete con tu puta madre. Tienes el conocimiento del universo y eres periodista. Esta es la mierda, Clark Kent. Tenía que haber sido periodista deportivo y haber salido en el larguero. Hombre, por favor. Claro, y está con una modelo, ¿no? Con José Luis Lane. Vete a la mierda, hombre. Vete a tomar por culo. No tiene... En algún modo tuvo hijos, ¿no? ¿O no? O el semen... Pero este hombre era extraterrestre. O sea, ¿el semen era compatible? Ahí está. Ahora encuentra, coño. Pero un caballo, si se folla una burra, tienen una mula. Bueno, tío. Yo qué sé, me estuviste tres horas tocándome los cojones con el ADN de Prometeu, ahora puedes. Pero de Prometeu, claro que no, coño. Eso no tiene perdón de Dios, eso lo han hecho ahora. Si lo hubiese hecho Richard Donner hace 30 o 40 años, otra cosa. Claro. Sería, pero Prometeu, ya está. Ya, no metáis con los hombres hipermus. Los hombres hipermusculados, no os metéis con ellos. Que tienen cara de buena gente. Tienen cara de buena gente. Tienen cara de soplar nucas, que no es lo mismo. Sí. A ver, y de lo que está por venir, que eso seguro que a vosotros que gustan estas cosas. ¿Habéis visto la película de los robores esos gigantes? Sí, la de Guillermo del Toro. Pacific Rift. Rift. O Rim. ¿Es de Guillermo del Toro? Rim. Sí, de Guillermo del Toro, sí. Arturo, ¿quieres comentar algo de Guillermo del Toro? Es una persona muy simpática que cree en fantasmas, ¿eh? Y además dijo unas palabras el otro día cuando yo lo vi que me quedé impresionado, ¿eh? Porque dijo Guillermo del Toro, bueno, yo hablando de la película de mamá se ha cagado en la cama, dijo en nota que lo malo de ver un fantasma no es el giñe que te produce ver un fantasma, sino cuando el fantasma se gira y él te ve a ti. Claro. Y entonces tú dices, coño, es cierto, gordo, has tenido razón, un aplauso. Eso, no, pero... eso lo aprendimos de Cazafantasma 1. No, pero por lo visto es que él es muy... Bueno, aparte de ser mexicano, lo que tiene, él es muy creyente en estas cosas de fantasmas y póster que hizo la mierda, ¿eh? Y yo, ahora que habéis dicho, me habéis recordado un trauma infantil. ¿Vosotros no os daba miedo la escena de Cazafantasma cuando se fríen los huevos, tío? A mí me da un montón de caje. Había muchas escenas de cazafantasmas que de pequeño daban miedo. Sí. ¿Y la del sofá? Y la del sofá daba miedo. Pero yo creo que cazafantasmas ya estábamos curados de espanto gracias a E.T. No, risa en la justa, porque ahora ya lo has dicho, tengo que contar la anécdota. Porque la primera película que fui a ver al cine fue E.T., que me llevaron mis padres con 3 añitos a hacer un mogollón de cola. Y cuando estuve en el cine, que sale... Primero, el E.T. ese es un puto bicho asqueroso, mojonero, que da un miedo que te caga. Claro. Que además sale así, ¡ay! Y bebe cerveza, como un cabrón. Luego tiene miedo de ir a cagar porque dice, sí, la mierda se me sale un E.T. ¿No? Pero el problema es cuando salen los de la NASA, que van con los putos trajes, que salen en la casa, pues me pegó como un puto ataque y me puse a llorar. El cabrón de mi padre, que no era tonto, o sea, que dice, hostia, con la cola que he hecho yo quiero ver E.T., que es la hostia. Hizo salir a mi madre con el bebé porque estaba dando por culo a todo el cine y me perdí el final, tío. Bebé, que no era tan bebé. Después ya estaba curado de espanto. Me llamaba de toda esta y yo... A mí eso me pasó con El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, que te dio miedo El Imperio Contraataca. Sí, buenísimo. Pero es verdad, lo de las escenas de cazafantasmas, había alguna que decías... O cuando abre la nevera, que sale el perro que haces... Te vas acojonado, después vas a coger ahí una cerveza y digo, hostia. A ver, yo me quedé con tiburón, que estuve sin poder meterme en una piscina, pero eso no. No, era chico. Pero tiburón es muy localizado. O sea, no vas a estar en tu casa con el come de que va a venir tiburón por. No. Hombre, a lo mejor sube en el ascensor, ¿tú qué sabes? Pregunta y sube, pero que. Hola, no sé, este tiburón pregunta por ti. Está aquí en la puerta tocando. Toca el telefonillo y dice, soy yo, y le abre. Pero más miedo da el exorcist. Sí. Oye, y Arturo, ya centrándonos en El Señor del Toro, ¿pero da miedo la de la mamá o no? No, la mamá, tú cuando ves el tráiler, que tú dices, hostia, que mola un montón, las niñas estas así que se están en la cabaña esta y se han pegado. Pero salen los típicos bichos de Guillermo del Toro. No. Guillermo del Toro dijo, tranquilo, o sea, hizo la película en... Además sale la de, no sé si he visto Zero Dark City esta, la de La Noche Más Oscura, la de la pelirroja esa sale, pero de morena. Sí. De morena, y está para darle una vuelta al ruedo y después llevarte la noria todo junto. Está tremenda la de Zero Dark City, que me parece que es bastante fea, pero morena sale guapísima. Y se parece a Maribel Verdú. Se parece en esa película. Hay que ver lo que le cambia solo el color del pelo. Y yo, pues, tiene pelo cortito, los ojos así como pintado de negro, y parece Maribel Verdú, tío. Está tremenda. Y coge y la película se habrán gastado en hacerla por ponle $2 millones. No creo que se hayan gastado más. Y. Lo que es el tráiler, ahí te pone todo lo que es de miedo. Todo lo demás es mierda. En el tráiler es lo único que hay de miedo. Porque después, Del Toro es muy... ¿Sabes que es muy fan de meter muñequete? ¿No? Sí, ¿Habéis visto El Laberinto del Fauno? Claro, sí. Monstruo con ojos en las manos... Ahí está, pues, pero son monstruos de plástico. No mete... Bueno, pues aquí mezcla los efectos especiales con muñecos... Pero muy pesadilla antes de Navidad, tío. Queda... No es de miedo, porque tú dices, yo me espero de miedo que salga, ¿sabes? Hombre, que yo lo que tengo... ¿Fantasma? Es que para el fantasma que es la madre o lo que sea, que se supone que es la madre, es el tío este que salió en REC, que es un tío español súper delgado, hecho mierda. ¿El que hizo de la niña Medeiros en REC? Sí. Que hace así que dicen, hostia, lo que nos ahorramos, porque este tío ya... ¿Pero ese tío es de verdad, el que sale en REC? Sí, es un tío de verdad. Un tío de verdad que es así, que tiene una enfermedad, yo qué sé, fealdad extrema o algo así. Mire usted, está. Usted tiene fealdad extrema, se puede ir a su casa tranquilo. O sea. Pues, y ahorra una pasta en efectos especiales. Lo tiene difícil para utilizar muñequitos en Pacific Rim. Sí, y está jodido. Pero una cosa te voy a decir, la de mamá esta está presentada por Guillermo del Toro, o también está dirigida. No, está dirigida por él. No está dirigida por él, creo que produce, pero no lo sé. Pero... no sé si siquiera produce, si es el productor ejecutivo de esto, que son los que dicen, ah, pues esto me gusta, esto no me gusta. Pero la del Pacífico sí, ¿no? Sí, que sí, la de Pacific Rim sí que es director, pero esta es como la que hizo... Esta de Tienen miedo a la oscuridad, que también la presentaba a él y la dirigía a otro. Ah, vale. Coge como a un esbirro y dice, ¿quieres dirigir una película? Y dice, sí. Y digo, pues venga, esta. ¿Y eso? Ah, pero entonces el guión es suyo o algo, ¿no? Porque yo sí es verdad que cuando empecé a verla, que yo me la bajé, no he ido a verla al cine. No le voy a dar dinero eso, a una... No digas eso, Arturo. No, que hay que películas que no se lo merecen. Yo voy a ver la de la jungla, la de la jungla de cristal y pagué 7 pavos y yo estoy por reclamar. Y devuélveme el dinero. Voy a llamar al maricón del director y voy a decir, ¿tú qué pedazo de mierda has hecho? Cabrón, ¿no? Y le voy a... Porque hay que insultarle a ese tío. Yo estoy a favor de que le crees una cuenta de Twitter solo para que le insulte. No, es verdad, está cagado en nosotros. Es como así, hilando fino, pero no. Ahora nos ha sacado un juego de Alien, el Special Marine, este que es una pedazo de mierda, pues igual. Por favor, que cree una parte en el foro que dice insultarme, por favor. Mira, no, pues igual. Y fíjate una cosa, yo película, juego y tal, lo cojo todo original, tú sabes que sí. Sí, sí, sí. Menos Alien Colonial Marines, que ya lo tengo pirata, para ver si es tan horroroso. Es muy malo. Ha salido un parche y un mod ahí que lo mejora los efectos de luz y tan ordenador. Parche para el ojo del marine. He leído hoy en Twitter que decían que es un juego que hace parecer bueno al Duke Nukem Forever. Sí, es que... fíjate si llega a ser el motor del 2007, bueno, es el Unreal Engine, pero es el 2007, que incluso las especificaciones gráficas de las tarjetas son del 2007, no hay ninguna moderna que aparezca ahí. Es que me da rabia haber sido tan vilmente engañado y por mí mismo, sabiendo que era Gearbox. No hubiera dicho Gearbox, cuidado. Pero si todo el dinero que le dieron lo metió ahí en Borderlands 2. Ya, ahí está. Pero Gearbox, Gearbox solamente ha hecho bueno el Borderlands. ¿Qué más ha hecho bueno Gearbox? Ahí está. Ya está. Por eso ya me siento tonto. Párate de contar. Claro. En las especificaciones de PC pone que la tarjeta mínima requerida es la arriba TNT 2. Cuidado. De los 90. La Voodoo 3. Menos mal que nos lo pensamos muy mucho, porque yo lo iba a pedir, ya lo tenía ahí. Estabas liando a mí, cabrón. Sí, estaba ya... Decía, te pido uno, y yo, venga. Hay muchísima gente que cancela las ediciones coleccionistas y tal, porque al final el juego es mierda. Y por lo menos en ordenador te puedes bajar un mod o un parche y te lo mejoran. En ordenador pero... dicen que los gráficos son mejores, pero que bueno. Sí, pero sigue siendo mierda. Yo he jugado, creo que la partida, la campaña normal creo que dura 5 horas, 4 horas o por ahí. Yo he jugado 1 hora y media y lo he quitado porque es penoso. O sea, pero penoso, ¿eh? Madre. O sea, nosotros hemos vídeo o algo porque... Tenemos que, hay que verlo para creerlo y para... Es que somos masocas, ¿eh? Esto es como ver Dragon Ball Evolution. No, pero a ti tiene cojones de gustarte. Tiene cojones. Porque quien me lo ha dejado dice... Es una puta mierda, pero el sonido del... Es igual. Y las metralletas también son iguales, ¿eh? Metralletas también. Yo, a eso me basta para tener la polla en la mano. Y tú, la metralleta. Sí, pero, por ejemplo, cuando yo te diga que no lucha tanto contra Alien como con Marines de... ¿Sabes? Ah. O sea, ahí tiene más enfrentamientos con humanos que con Alien, ¿sabes? Con Xenomorfo. Eso ya a mí me... Los Aliens ni te atacan, casi. Ya, sí. Es que se quedan... Bueno, lo que yo he jugado, que no, yo no le había metido el parche, ¿vale? Por ejemplo, tú estás andando y la pistola desaparece. O sea, tu pistola desaparece, los aliens se quedan atascados con tuberías y no... Bailan. Sí, o por ejemplo, el radar te marca cosas que no existen. Que es mierda. Madre mía. Terrible, terrible, terrible, terrible. Y mira que lo tenía... Lo tenían fácil, lo tenían fácil. Pero no, también lo tenía fácil Ridley Scott. Sí, también lo tenía fácil Ridley Scott. No, pero lo que ha hecho jodido también. El Scott dice, me voy a cagar, pero me voy a cagar en todo lo alto, ¿verdad? Y eso es mérito. Pero bueno, ¿y no pensáis que Ridley Scott tiene derecho a cagarse en sus propias cosas? No, porque no es suya. ¿Quién es Ridley Scott? Es suya, pero sí, es verdad, es como... Le ha pedido permiso... Hombre, a ver, yo estoy seguro que vosotros ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Y entrando en una escala mucho más pequeña... O veis el primer vídeo o el primer podcast que hicisteis y ahora lo haría de otra forma. Pues con Ridley Scott lo mismo. Pues, imaginaros que vosotros sacan ahora miles de oyentes merchandising vuestro, ¿no? Y un juego de los madafacas. Y dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer nosotros uno. Y dicen, ¡ah! ¡Ya no moláis tanto! ¡Que antes erais mucho más divertido y ameno! Y vosotros, pero yo soy igual de ameno. Pero no, porque el tiempo te da un poco de perspectiva. Lo mismo Ridley Scott se arrepintió. Si pero, Ridley Scott se ha cagado encima de la película. A ver, pero a Ridley Scott lo que le da el tiempo no es perspectiva, es Alzheimer sí. o algo así. ¿Sabes? Porque lo que está haciendo no es ni medio normal y además ahora quiere joder con Blade Runner, no sé. ¡Que haga Barry Lyndon 2, coño! Que eso no le importa a nadie. Es suya, no. Barry Lyndon no, el de Stanley Kubrick. Todos los duelistas... Todo se ha dicho... No ¿Los duelistas dos? No me dolió tanto lo de Prometheus o lo de Prometheus. Porque tú eres porque, una... Pero lo de Aliens Colonial Marines sí, porque ya era no, universo Aliens no, de verdad. Era no. Eso era Aliens 2,5. Y Prometheus es universo Alien de mentira. No, pero no empecemos otra vez que vamos a acabar aquí acuchillada. Venga. Esto es como yo el otro día, que estaba viendo, ahora hablando de novedades que tienen que venir, como la noticia del año casi un poco fue, al menos para mí, que la Disney compró Lucasfilms, sí. que tiene que hacer la nueva de Star Wars, que cada vez tiene mejor pinta, porque al menos sí. el director JJ... Para mí han acertado en el director, ¿eh? Sí. No, para mí han acertado en no darle la última palabra a John Lucas. Quita, eso es lo mejor quita, que ha hecho. Quita, viejo. Quita papadamán, o sea, tú a mirarlas. Porque el otro día estaba viendo, y mira que cuando las vi en el cine, cuando las estrenaron las de la nueva, ¿no? La trilogía nueva, dije... No están tan mal, coño. Y el otro día estaba viendo El ataque de los clones, que lo echaban por la tele. Sí, vale, tengo como 3 ediciones del DVD, pero la estaba viendo por la tele. Y estaba como subiéndome la bilis y yo... Y me iba a dormir y estaba con Daniela y digo, pues yo la haría mejor, yo haría un reinicio de puta madre, no sé qué. Y Daniela, sí, abuelo cebolleta, venga, duerme, duerme. Pero es triste, pero porque... Es que es jodido, pero es que hasta es hasta la dirección de actores, que parece que... Están haciendo actor, como una del colegio, tío. Y el actor principal, o sea, el que hace a Anakin, es para meterlo en la cárcel. O sea, para meterlo en la cárcel y que lo peten, y que lo violen, y que le hagan de cosas malas. Y le insulten. Es malísimo. A ver, hablando del Hayden Christensen, es el que hace de Anakin, yo digo, ¿cómo se puede equivocar tanto la directora de casting, que me parece que es una mujer? Solo veo una que tenía a Lana Kinester, Hayden Christensen, a Ben Affleck y al Nicolas Cage. Y dice, hostia, está jodido. O sea, y Ben Affleck. Claro. Pero yo sé dirigir. Y digo, pero madre pero, mía. Pero es triste porque, mira, poniendo el símil que había puesto Pablo, tío, ¿tú te imaginas que dentro de, yo qué sé, 10 años vengan unos noobs y digan, ah, pues ahora vamos a hacer nosotros el podcast de Madafaco de Gravina? Vosotros no tenéis ni puta idea de lo que Claro, claro, claro. Oye, estoy leyendo aquí que el Harrison Ford está confirmado para las 7. ¡Qué fuerte! Si no se muere, si no se muere antes. Pero entonces el José Luis este Abraham, el Juan José Abraham, va a hacer una continuación. Vaya guapo. Sí, claro. Va a hacer el episodio 7. La historia de los dos niños, pero lo que trae el equilibrio. Espérate, me voy a poner la gafa de friki. Entonces, eso dentro del universo expandido sería lo que dice Arturo de los gemelos, ¿no? De los twins. Sí, pero lo que ha hecho siempre John Lucas, porque ha sido... John Lucas no, Lucasfilms, han sido muy majetes en todo el universo expandido, ponerle su sello de aprobación, pero después, siempre que han podido, se lo han pasado por el forro de los cojones. Eso iba a decir yo. Olvidad el universo expandido, porque si no sufriréis el síndrome llamado Christopher en el cine viendo Alien 3. Sí. No, porque yo creo que... Y bueno, y en parte me alegro, porque hay cosas del universo expandido que están bien y hay cosas del universo expandido que son un poco... Pero bueno, esto tiene buena pinta por lo que decís, porque el JJ, el Abraham este, es muy fricazo, ¿no? Sí, JJ ha hecho con Star Trek, es Dios. O sea, a mí, por lo menos, yo, que me considero una persona que Star Trek son un montón de frikis con pijama, y la película nueva, a mí me ha molado un huevo. Pero ¿por qué lo ha hecho? Porque la ha acercado a Star Wars. Porque JJ Abrams siempre ha dicho que era muy fan de Star Wars, que lo que le hubiese gustado hacer era Star Wars. Y con Star Trek dijo, esto le sobran matemáticas, le sobran chorradas y le falta, tío, también bueno, hostias con espadas, ¿sabes? También es verdad que la Abrams está que no caga con el Leonard Nimoy. Vamos, yo creo que la Abrams tiene una foto en la mesilla y se masturba pensando en Leonard Nimoy, porque no te estás loco con el nota. No, pero no llega a correrse porque entonces acaba la magia. Después lo aborrece. Cuando la tengo muy dura me acuesto. Entonces, me estrangulo para que me estrangulo el cabezón. No, sí, además también el guionista de la nueva Star Wars es el de Toy Story 3, que también es bueno, al menos haciendo películas de juguetes animados. Bueno, lo sé, pero me imagino que también. Y lo de Harrison Ford no lo había oído que estuviese confirmado. El único que había confirmado 100% seguro era el Lando Calrissian, el Didi no sé qué pollas. A ver, yo estoy viendo una noticia en internet en lo que pone. Y dice que es para verano de 2015. Sí, no, eso, ¿2015 o 2014 era? No, se encuadra en el verano de 2015. Se busca al menos las primeras informaciones del estreno cada dos años. Por lo que estarían hasta el 2019. Ah, la pasta que se van a dejar, ¿eh? Eso no sale barato, ¿eh? Además, la continuación va bien. Además, no es lo único que van a hacer, porque ya se ha confirmado que van a hacer películas de personajes. Van a hacer una película de Yoda, ¿no? de Yoda, de Han Solo y Boba Fett. Joder, cómo se suben a la parra. Y yo eso también estaba rollo abuelo cebolleta el otro día, porque lo había dicho un montón de veces. Dice, a ver, ¿por qué se centran en hacer más películas y más cosas de Star Wars centradas en la familia Skywalker, los Jedi y su puta madre? Joder, que cojan a Boba Fett y hagan una película de Boba Fett, porque todo el mundo, Boba Fett es de puta madre. Si solo hace Boba Fett es de... No, lo único que hace Boba Fett es caerse en un puto agujero. Es que... No, ¿en serio? Ya. En el universo expandido después sale que sale el pozo de Carcún ahí matando al Sarlacc con un cuchillo y después va a pillar a Han Solo y es súper guay, hasta hace retroceder a Darth Vader en una lucha que casi lo podría haber matado, pero en las películas se cae en un agujero. O sea, solo le hace así con la mano a una perra en el palacio de Jabba de decir, soy un puto fucker con casco, o sea, y se cae en un agujero, o sea, que le dan, además, como que el Lando Calrissian me parece que se gira y le da con la lanza en el jet y hace, ¡ah, me caigo como un nerd! O sea, y... Es cierto. Claro, también lo que es cierto que Lando Calrissian, yo que he visto que me gusta mucho Modern Family, me podéis apalear ahora, sale Lando Calrissian en un de estos recientes, en un capítulo, y Lando Calrissian está ahora mismo igual que Boba Fett, ¿eh? O sea, igual que... Que Harrison ya va a estar. Eso, que ya va. O sea, es igual de gordo. Sí. Lo mismo le tienen que poner mantos azules para adelgazarlo. No lo sé. Y ahora una cosa, Modern Family está de puta madre. Claro, va a decir que está guay porque te gustan los gays o algo, ¿no? Porque te gusta la morena, ¿no? Hombre, yo no digo nada, pero la Sofía Vergara... Sofía Vergara está para darle verga, sí. Esa mujer tiene que exigir un notable harto en la cama. No le doy ni un suficiente, ¿eh? Pero la primera la has probado, o sea... Me la tiene que estrangular JJ Abrams. Te la tira y dice suspendido. Yo siempre que me quite lo bailado. Yo creo que veo a esa muchacha desnuda en la cama y he dicho, venga, vamos a... A ver, no, yo te digo una cosa, Arturo. Eso es igual que lo que comentamos en la primera parte del anuncio de GoDaddy. El gordo se la comió, se lo comerá bien o se lo comerá mal, pero se la comió con la tía. Ahí está. Así que ya te digo, no me gusta cómo fue. Sí, pero yo me tiro a Sofía Vergara, ¿sabes lo que te digo? Ahí. Y tú no. Pero yo me corrió dentro. Tú dirás que no te ha gustado. Pero ahí se ha quedado todo dentro. A no ser que puede pasar un tercer caso, que entres en la habitación, veas a la tía espatarrada desnuda y digas, yo ya he acabado. O puede ser que termine, a la tía le guste y se enamore. Y diga tú, coño, Sofía Vergara me está agobiando. O sea... Claro, que está con tus colegas y yo otra vez a Sofía Vergara, que pesa, ¿eh? Tío, no pesa. La mexicana, que yo todo el día ahí pum pum llamando. ¿Cuándo quedamos? Corazón y tu hostia. La cansina. Mira, Sofía Vergara, tiene que tener. Lo que pasa es que tiene un poco cuello de gallina, ¿no? Un poco palo. Ya le va a poner pegar duro, por favor. Como si me dice, no, es que tiene la uña chica que me da un poco de asco. No, a ver. Esta tía no es tan guapa. Ahora fuera tontería. Es un poco, o sea, después la ves ahí en internet que buscas cuando eres gente enferma como yo, Sofía Vergara sin maquillaje. La busca y dice, hostia, o le falta maquillaje o le falta Photoshop. Las tetas sí, las tetas de puta madre, pero bueno. Pero no sé, tiene como la cara así muy... No, también yo es que soy un poco especial. No, no, a mí me da muchísimo asco. Me da muchísimo asco, Sofía Vergara. Uy, qué asco me da, Dios mío. Hostia, un inciso. Ahora que has dicho lo de la noticia del año, hemos grabado el podcast, ahora que lo pienso, un día antes. ¿De qué? Coño, porque mañana anuncian... Mañana es día 20 de febrero. Oh, ¿no? Debes estar ya... Ya, es que por eso está mirando el móvil. Estás mirando el móvil, cabrón. Estás ahí con el... Con esto que emplean los americanos para masturbarse, que no lo saben hacer en seco. La mano. ¿Cómo es? No, la mano... No, sí, no. No, no, la crema esta. ¿Qué, lubricante? ¿No la has visto siempre en las películas? Jaume, mira el enlace. Queridos amigos, le voy a poner lo del Tumblr de vejiga, le voy a poner... No. Queridos amigos oyentes, les estoy pasando una foto de la parte de atrás de Sofía Vergara. No, solo para que no se quejen. O sea, claro, de espaldas está buena, porque no la ves sin maquillaje, coño. Espérate que te voy a pasar yo una parte delantera, espérate. ¿Qué se va a poner? Rímel en las crestas. Madre mía. Ay. Todo, qué tan gama, es más currado, ¿no? Currado. Es tú uno, ¿de qué trabajas? Igual un cajet de tangas. Qué trabajo más fascinante. Muy bonito, ¿eh? Sofía Vergara dispone de un tanga, mira, con unas flores blancas, muy bonito, ¿eh? Sí. Todavía no dicen nada en la Play 4, ¿eh? Estoy ya expectante. Después, anunciaré, vamos a sacar el Crash Bandicoot 5, ¿te imaginas? Y toda la gente ahí suicidándose en Japón. Ha salido el tráiler, editado por Kojima, de Metal Gear Rising, solo dura 7 minutos, tráiler. Pues debe durar más que dos niveles del juego, claro. Macho. Después viene todo, son películas, todo como el 4, que es mierda. El Kojima tendrían que meterlo con el... Oye, pero, que esto es verdad, me habéis dejado un poco catacro, que es verdad lo de la Play 4, no me digáis, ¿eh? Sí, bueno, en teoría mañana se anuncia. En teoría anuncian algo, y todo el mundo ha dado por supuesto que es la Play 4. Ahora saldrá el gordo... El Last Guardian. Y dirá, ahora anunció que, bueno, que... No. Pero entonces... Demos a Nintendo. Entonces, como todos sabemos, si venden ya la Play 4, todos los juegos de Play 3 van a estar muy baratitos. ¿O no? Sí, porque van a ser súper retrocompatibles, dicen, ¿no? Ajá. Ay, ya me lo estás echando, ¿eh? No, porque tú eres un puto ansia. Ves Sony, te ciegas, se te nubla la vista y te pone en Twitter, ¡oh! Sony ha anunciado retrocompatibilidad porque ha comprado Gaikai. Después le envía... Después vengo... Pero Gaikai es por vídeo de esto, así en claro, mierda. Sí, claro que sí. Pero el tío ya se ciega y yo después leo la noticia y digo, Christopher, te has vuelto a colar. Y, o sea, lo retrocompatible significará que tú volverás a pagar por el juego y podrás jugar en streaming. Yo me cago en mi madre. A no ser que tengas el router que sea una oveja con un cable de red en el culo y verás cómo... Pero además, Christopher, si se supone que la PlayStation 4, si sale como las nuevas, no como pasó con la otra, solo va a costar 2.500 euros y se va a venir sin juego y sin mando. Ah, y sin cables. Sin cables venía. Sin cables venía. No. Compro 4. La nueva consola viene sin cables, sin mando, sin juego y estropear. Y el dependiente del GameStop te da una pata en los cojones. Ahí está. Y ahora tú búscate la vida. No, te crees tú que por 500 euros te voy a dar una consola que funcione, a ver. Es tonto. Mira. Vete a ver DVD con tu puta madre, hombre. No vayas a estar a la mierda. Y tú diciendo, pues no me la compro. El anuncio dice, pero regalamos 2 platinos de free. Y tú ahí explicando y haciendo cola. Por claro, además, si sí, nada más que sale, no tiene juego. Esto mierda. Bueno, o sea, el otro día leí yo que, por lo visto, el del Tian Aiko este, que va a sacar el nuevo juego del Tian Aiko. Sí. Pues por lo visto dice que se fue de Sony porque por lo visto están diciendo que seguramente el nuevo juego del Tian Aiko va a salir para la Play 4 en lugar de para la 3. Y claro, y el tío se ha cagado en sus muertos. Sí, sale. Eso sí sale, ahí está. Esto es tan loco que se van a inventar un formato nuevo para que no sea retrocompatible en nada. El Blu-ray, porque ahora va a ser el Ray y va a ocupar 200 millones de teras, ¿verdad? Y ahora van a decir, igual que con la otra, no, es que no podemos programar porque se han inventado unas cosas nuevas, la consola se calienta mucho. Me da un regalo, Pero bueno, en teoría a la gente le da igual la retrocompatibilidad, eso dicen, ¿no? Sí, a mí sí. A mí no. A ti no, porque... Pues era un regalo, ¿eh? Ah, pues sí. Sí. ¿Eh? Ya. ¿Ves? Ya he olvidado la retrocompatibilidad. Pues cómprate un puto Spectrum. Lo tengo. Claro. El MSX, el MSX. ¿Sí? ¿Y dónde lo enchufas? No sé. Porque no eso no va en nada. A ver, pero... Pero a mí, me compro una PS4 y voy a decir, ¡ay, no puedo jugar al Crash Bandicoot 1! A ver, eso es de ser... ya ha cerrado. Yo lo quiero porque cuando te compras la consola todavía juegas a juegos de la Play 3 porque salen buenos. Yo no, yo los quemo. Yo hago una fila funeraria y digo, adiós, Play 3. Pero, a ver, pero Christopher, pero esto, tú date cuenta que después tienes el PSN y puedes jugar a juegos tan bonitos como el Alter Bed. Y lo ves tú y te da nostalgia de cuando jugaba en la Mega Drive, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y de qué te sirve la retrocompatibilidad si después cuando juegas dices tú, pero esto qué es? Que me gastaba hablando de una, está hablando de la generación anterior, mamón, no de un juego del 85. Ahí está, ahí está. Pero, vamos a ver, no, pero es lo mismo, tío, no... Es lo mismo, ¿qué me está contando? O sea, cualquiera que tenga... Tú, por ejemplo, que tengas 30 o 40 juegos de la Play 3, te estropea la Play 3... Y ya no la fabrican. ¿Ahora qué coño haces con los discos? Ahí está. Pues hago la pila funeraria y dice, hombre. Claro que sí, porque tenéis. A ver, tenéis mentalidad de gente pobre. Claro. Ahora, o sea, tú. Ahora yo me compro. Porque somos cuatro, pobres. El primer... Pero qué puta. ¿Qué dices? De mentalidad compras de... el primer juego de PS4 ahí y dices, ¡ah, qué graficazo! Después, ¿qué voy a poner? El GTA 4, así, me tiro y me pongo a vomitar y pero me hago eso, con mi ¿eso qué quiere decir? Que todos los juegos anteriores ya son mierda, porque tienen más potencia. No. Ya no te lo has pasado. No, pero hay juegos que no me habré pasado pero, porque habrá juegos que seguirán haciendo y que seguirán estando guay, seguro. Pero es que lo tuyo es peor, lo tuyo ya es vicio. Porque yo te digo, podría entender cómo me podría pasar a mí que tengo juegos de PS2 que aún no los he quitado el plástico. Que te compras una consola nueva y dices, vale, me la he comprado porque soy un puto agonías y la quería comprar ya. Y tengo estos juegos que aún no me he pasado. Sí. Como no tengo sitio debajo de la tele, voy a poner esta y me voy a pasar estos juegos de PS2. Claro. Yo nunca lo haría porque soy un puto agonías, tiraría eso en un cajón y digo, ¡oh, no hago juego, no! Pues, pero... Pero tú, lo tuyo es peor, ya es con vicio, o sea, es como imputable por la ley. Porque tú lo que vas a hacer es comprarte la PS4... Y decir, oh, pero hay este juego de PS3 que no jugué en su día y ni siquiera tengo, me lo compraré para jugar en la PS4. ¿Y por qué no? Claro, pero eso para tíos enfermos como tú. No. La gente normal, a ver, no, Carmela, no empiezas al pasado. Si una persona ha pagado 600 pavos por una consola, tiene que poder jugar, vamos, o sea, al limbo con el... Ahí está. Eso yo no te digo que no, cuidado. Que no eso sea... tiene que leer de todo, eso tiene que leer hasta los discos de DigiX pirateados, o sea... La lectura sí, tiene que ser de la hostia. Que diga que a mí me da igual la retrocompatibilidad porque me da igual, realmente no digo que no tenga que tenerla, porque no les cuesta nada. Eso debe ser, o sea, la PS2 en la PS3 nueva debe ocupar nada, un dado, o sea, sí, de jugar al parchís. Claro. Eso ya lo hacen. Por... No, lo quitan para lo que lo quitan, para luego cobrarte. Para comprártelo de la tienda virtual. Exacto. Y es lo que harán con la PS4. Claro. ¡Cago en su puta madre! Ya, eso lo veo mal. Pero digo, yo también tuviese... A mí me da más igual porque no jugaría. Pues me voy a... Pero además date cuenta que tarde o temprano los DVDs se van a rayar y tú vas a querer jugar algún juego. ¿Cómo se van a rayar si está en la caja? En la... Anda, que no se raya los verbatim. Todo es polvo. Los verbatim, dice yo que tengo la Xbox ahí... De piratear, pero escúchame, que no. Yo, que es un atraso donde está un buen cartucho que se soluciona con un soplío que se quite lo demás, hombre, que no. Ahí está. Ahí eso ya viene, ahí, para adentro. Claro, sí, funciona, mierda. Y además carga automática y no sale la ventana. Uy, se tiene que actualizar que lleva usted 3 días sin jugar. Y vamos a tardar otra vez media hora en actualizar. Eso, ay, cuando hay Pablo, eso te mola. Ay, Dios mío. Espérate que tengo 5 minutos para jugar. Ya he hecho el mismo chiste en este podcast, pero me da igual. Tu puta madre, Sony. No actualicen más la consola, cojones. ¿Pero para qué la actualizan? Que yo que no tengo la Play, que la actualizan. Yo para engañar. Para ocupar disco duro, que es todo mentira. Para joder a Pablo. O sea, que en verdad tu disco duro de 40 o 50 gigas, en realidad la tiene la mitad ocupada por mierda que te mete, ¿no? No, claro. Y después, claro, después borro juego y quiero descargármelo otra vez y si no llegase por Christopher, pues mierda también porque es todo mentira. Hay que hacer... Es un intrincado plan para que nunca pueda volver a jugar nada. Porque bajó un juego, no me acuerdo si era el de Nation, ¿no? El de Zombies. El de Zombies. Sí. Y luego lo borró y quiso volver a bajarlo y no lo encontraba. Porque, claro, porque en la story se ve que no le salía. No, pero es que lo mejor... No, escucha, lo mejor no era eso. O sea, yo sí lo encontraba, pero tócate los huevos, se me bajaba una versión de PSP y digo, ¿esto qué mierda es? Ah, hostia. Si yo no tengo la PSP para engancharla aquí, dame la Play 3. Y no le daba la gana y me lo descargué. La historia de la PS3 es rara. Sí. Está como un poco chingada. Sí, sí. Ya ha empeorado ahora. No, sí, ahora la han hecho como más bonita, pero más chingada. Sí, ¿verdad? un poco... Es que yo me mato una cosa que encuentro súper básica. O sea, todo el mundo estaba esperando la puta demo del Metal Gear Racing. ¿Es yo así? No, yo no. No, tú no estabas esperándola, no. Tú estabas ahí poniendo velas y te tirabas... Ah, ¿pero hay demo? Esperando. Sí, hay demo. El otro, ¿hay demo? Pues estaban esperando la demo. O sea, esto cuando es la Xbox y sale una demo esta, te sale. Cuando enciendes la consola te hace y digo, ¡descárgate la demo! Es más, te en salió realidad. La de Metal Gear Rise y salía Rise, ¡ah, menos gay! 100% menos gay. Pero en la PS3 tenías que ir a buscarlo a demos, sí, a últimos lanzamientos. Y búscala, sí, ¿eh? Sí, porque sí. Yo cuando lo entendí digo, ¿no habrá salido? Porque sí, no sale sí, la no. Eso, los chinos están locos y les gusta hacer esas cosas para que te vuelvas tú loco también. Pero, ¿sabes qué está en primera plana hace unos días cuando te metes en la PS Store? ¿Sabes lo que estaba en primera plana en la boca? ¿El qué? El Aliens Colonial Marines. Claro, eso sí. ¡Es mierda! Ha roto récords de ventas en el Reino Unido. Madre mía. ¿No te lo piensas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Una cosa es que le vendan ahora a ver cuántos lo juegan, ¿sabes? Pero ha roto, o sea, coño, ha sido eso, un super evento. Porque estaban todos en la puerta el primer día, luego llegaron todos esos a su casa y se cagaron en su puta. Digo, no puede ser tan malo, voy a ver Metacritic. Veía que el número era negativo, que salía en rojo. Que salió un menos 3, ¿no? Era menos 3 o algo así. Bueno, después se llenan los games de juegos de esos de mierda, de... ¿Cuánto cuesta original este de matar bicho? 60. ¿Cuánto cuesta aquí? 50, ¿no? ¿Y qué negocio hago yo con esto, tío? Y hay 300 juegos iguales. Es malo, ¿eh? O sea, es que por mucho que se pueda decir y tú veas un menos 3 en el Metacritic, es que es muy malo. No, sí, sí, sí. No, es que para... Porque los juegos muy, muy malos en estas páginas, o sea, que no te... Las páginas realmente viven de las distribuidoras. Nosotros en época sí que a lo mejor podemos decir, esto es una mierda, porque no nos escucha nadie, ¿sabes? Y no nos van a enviar abogados a rompernos las piernas. Pero estos que viven de la publicidad de las páginas realmente es normal. Algunos, claro, les interesa tener que digan, hostia, tienen una veracidad, porque si no perderán... Perdan credibilidad. Pero lo máximo de decir un juego es malísimo es ponerle un 6. No me jodas. O no, ves juegos horrorosos y le ponen un 6 porque siempre salvan algo. Y mira que ya no hay término medio, o sea, tú no vas a verte 6 y 7, es muy poco, lo ponen un 9 o le ponen un 4, o sea, hay muy poco sí. Pero mediano, pero es que este es muy malo. O sea, en todos los sitios, o sea, o ya el bono apagado, ¿sabes qué es lo bueno? Que lo ponen tan mal que después lo tienes que jugar y tienes que decir, hostia, sí, es una mierda, pero no ha salido del ordenador y me ha violado. Una ganancia. Ya. Pero tienes que probarlo igualmente ahí para sufrir. Hombre, pero escúchame, una cosa es que no te salga, tú que te la has descargado y no te va a violar, pero uno que se ha gastado 70 billetes en ese pedazo de mierda es para cogerte un billete a Nueva York, donde tenga esa Girbo, y pegarle fuego con todos los gordos dentro. Oh, hijo de puta. Menos mal que solo me iba a costar 40. Sí, pero mierda. Que jode. Sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de aliens, este tío. Dios, ya, dejad de traumatizarme, cabrón. Que te entran ganas ahí. Hostia, hablando de traumas, ahora enlazando otra vez con el cine y los traumas infantiles ahí. De los 80. Sí. ¿Sabes la película que más recuerdo que me traumatizara? Desde hecho, hasta día de hoy todavía me fascinan y siento una especie de fascinación oscura por los personajes con cabeza de pájaro y pico de pájaro. Hostia, Cristal Oscuro. Cristal Oscuro acojonaban Cristal los oscuro. Estos, ¿cómo se llamaban? Los sexys. Es como de... Se parecen bastante a los de Dentro del Laberinto, los que son rojos, a mí me guiñaban un montón. Sí. Bueno, es que son los mismos. Claro. Es Franco... ¿No? Sí, claro. Después se echaron a perder e hicieron Tortuga Ninja 3 en el tiempo. No. Hicieron Tortuga Ninja 1, 2 y 3, del estudio de Jim Henson. Y no sé si habéis. ¿Cómo se llama la serie esta que es del espacio que no es. La de Fearfly, ¿no? ¿Cómo se llama? Farscape también es de Jim Henson. Sí. Pero vamos a ver, pero ¿qué tiene la tortuga de Jim Henson? El estudio, el estudio de Jim Henson. Pero si no tienen, excepto el maestro Astilla, que puede ser la única marioneta, los otros son trajes. Los ha hecho Jim Henson con sus propias cómo se mueven los ojos y la boca es por robores. Son robores que mueven los ojos y la boca. Y no molaría ahora que las 7 del JJ Abrams dijera, muñequetes. Pero no tiene lo... Hay que ser muy atrevido. Yo creo que es más barato. Yo creo que es más barato no usar muñequetes, ¿eh? Lo que, tío, pero sí, que es mucho más barato. Mejor, tío, no me jodas. Eso que vas a hacer es que lo que hicieron en la primera, en las primeras de Star Wars, las maquetas que hicieron, los muñecos que hicieron, ahora lo haces un gordo pecero con un Pentium. Ya. ¿Verdad? Pero ¿y no envejece bien los muñequetes? Sí, claro que envejecen mejor que CGI, o sea, si no, mira Matrix Reloaded. ¿Eh? Que te gustó. Ahora soplas, pero te gustó. Pero ahora se me ha ido. No, el problema es que JJ Abrams, en vez de coger a la gente buena que ha hecho diseños de Star Wars, coja a su amigo ese retrasado que ha hecho el monstruo de Monstruoso y el monstruo de Super 8, que dice, voy a hacer un monstruo super guay que le salga un brazo de la cabeza. Y yo, mira, gilipollas. No, tío. ¿A qué? ¿Pero que es colega suyo? O sea, ¿es el mismo Orcón el que ha hecho los dos diseños? Y el monstruo que sale en Star Trek, ese de la nieve, también lo ha hecho. Que ese aún tiene un pase. Ese es guay. Es la verdad. Pero yo he visto alguno parecido en Half-Life o algo así, ¿eh? O sea, ese monstruo es muy generalista. No son muy originales. Perdone, ¿tiene usted monstruo generalista? Hombre, tenemos aquí el catálogo de monstruos generalistas. ¡Ja! Los de Half-Life, los de Tabú. Claro. Los de yo tengo todos los monstruos copiados, por eso soy el diseñador más barato. Lo copio todo. Le cambio los ojos y ya. Le cambio los colores para que no me partan el culo lo del copyright. Pero son iguales. Pues o sea, Super 8 con lo que me gustó, porque la verdad es que me gustó. El monstruo es como un poco... Bueno, sí, bueno, sí. Y además, supuestamente, que lo guapo es no enseñar el monstruo para que te dé más miedo y enseñar el monstruo encima feo. Sí. Si es tan feo, lo enseñes y te quedas así. Yo creo que contratará al chino que hizo los diseños de Darth Maul y todo eso. Ese chino es Dios. Sí, no, porque, o sea, las modernas son una puta mierda, pero los diseños siguen siendo cojonudos. De naves, bichos, sí. Escenografía, es lo que lo salva. Las coreografías también son muy bonitas, los bailes. Bueno, pero sí, yo qué sé, podemos decirle desde aquí, yo sé que escucha el podcast que... Un poco de marioneta, ¿no? Un poco de lo que es el tirar y la goma. Y sobre todo, JJ Abrams, por favor, un personaje como Jar Jar Binks, no. Por favor. Qué nivel, ahí de JJ Abrams, escucha. Hombre, por favor, que no... JJ Oye, Abrams, ¿y está confirmada la Carrie Fisher o no? No sabemos nada, ¿no? Es bipolar, a lo mejor días sí, días no. Solo puede grabar en días alternos, oye, cuando está de buena hostia. Es que eso es lo bueno de hacer la secuela, que pueden coger a los de la antigua... Tal cual. Y meterlos ahí a saco. Pueden borrar de nuestra mente las tres primeras y ya está. Ya. Bueno, Darth Vader ha muerto, ¿no? El negro ese viejo murió, ¿no? James... El que le ponía la voz a Darth Vader. Sí. No, me han dicho que no ha muerto, eso. Pero que está muy malito, ¿eh? Bueno, pero puede... igualmente Darth Vader... No tiene que salir. Saldrá en Fantasma, en Espíritu Azul. Spoiler, Darth Vader está muerto. Ahora uno... ¡Ah! ¡No las había visto! Pues no merecen vivir. No merecen vivir. Obviamente. Pues yo reí mucho hablando de Monstruoso, que no estábamos hablando, pero lo hemos comentado antes, que me pareció horrorosa. Pero no la he visto, o sea, porque marea un montón, o sea, es como el proyecto de la bruja de Blair, pero de más marear, ¿no? Y el monstruo es muy feote. Y además no pasa nada, son una panda de pijos que dice a ver cuándo se mueren, ¿sabes? Y tardan un montón en morirse. Que me siento en el cine a ver una película que se llama Monstruoso, porque si se hubiese traducido bien que era Cloverfield, que es campo de tréboles o algo así, a lo mejor vas con la duda de qué será más... Sí. Pero me siento en el cine y viene un tío como de estos tíos que ves que dice, no está en su hábitat. O sea, al lado se sienta, me gira así, este ya quiere rollo o algo así, y me dice, tú, ¿de qué va la película esta? Y yo, es la segunda parte del informe Pelícano, o sea, ¿de qué va a ir? ¡De monstruo, pero coño! Es muy japonés, ¿eh? Es muy estilo japonés, sí, de bicho gigante que destroza la ciudad. Sí, pero tiene... Ahora verás, qué bien traído. Tiene el mismo problema que tendrá la nueva de Superman. O sea... Que sí, tiene tentáculos. No. Que es un bicho gigante y quieren hacerlo súper realista como documental. ¡No, coño! ¿Has visto las de Godzilla? ¡Coño! Estaban de puta madre y salían monstruos... Y destruía a los japoneses. Y se veía bien enfocado. ¿Una película de imagen real de Urotsukidoji? Ahora que ha dicho lo de los tentáculos. No sabes tú nada, ladrón, no sabes nada. Y ahora que Christopher ha hablado de nuevo y ha vuelto al mundo de los vivos, yo quisiera preguntar se dice, se comenta, se rumorea que le gusta la serie de niñas que se peinan el pelo delante del espejo. Es verdad, tienes que decirnos, Christopher, delante de toda España, ¿te gusta Friends y te gusta Sexo en Nueva York? Hostia, pues no. Pues no. Friends es buena, coño. Friends, ha dicho. Ha dicho Friends, sí. Friends y Sexo en Nueva York. Me interesa más la segunda, Sexo en Nueva York no he visto nunca, he visto un capítulo. Sí. ¿Eh? No, mentira, no. Cambiando de cadena y te quedaste a verlo, ¿no? No, es que me atrajo, no, porque llevaba mucho tiempo sin verlo. Salía la cara de caballo. Sexo en Nueva York. Saldrá sexo. Yo el otro día vi Friends XXX. Tenía sexo, ¿no? Sí, esa sí que tenía. ¿Y estaba súper bien, porque estaban súper bien caracterizados. Salía ahí Ross, que hacía de tontaco, pero después follaba como un campeón. ¿Y Friends es una serie que nunca he visto así asiduamente? Ah, yo sí. Cuando salió en su tiempo, es buena, Friends. Tiene cosa... Lo que tiene ponerlo al mediodía, que tú... O sea, en este caso, puedes tragarte lo que sea, ¿eh? Estás comiendo, estás tranquilo y te meten la morralla. Sí. Así sí que he visto un par de capítulos. Pero es que, claro, me lo preguntabas, pero en esta serie no tienen el suficiente... No, pero... Tinte de... O sea, dinos tú. Claro, no, pero yo iba por el lado de el anime de señoritas que cantan... Te gusta con grupo... Que se tocan el pelo... Ahí está. Esas series no tienen suficiente tinte en el pelo, ni... Sí. Que me dice la mujer y digo que John está de puta madre, pero muy de niña, le gusta a Christopher. Es que Christopher es muy niña. Sí. No, he visto un trozo y me partía yo, la verdad. Están cachondas. En mi cabeza todas están cachondas. Ha vuelto a poner el último link de Arturo. Oye, yo estaba haciendo lo mismo, ha habido una conexión. Esto le sale la vulva esta, te coge de lejos, ¿eh? Te atrae. O sea, esto parece un pene vestigial. La pica para ver, si lo ves. Esto ya... El paquete de tabaco. Sí, tiene ahí. Y además se lo mira como fascinado y dice, madre mía, esto ya me lo he pensado, buaca. Está para Urochukidoji de film. Sí, está ahora seguro que se va a pagar una reconstrucción de estas que están de modas vaginales. ¿Lo has visto? Además, lo guapo está de hacer Urochukidoji es el montaje del director. El montaje del director. O sea, es lo guapo. ¿Por? Porque el director, el que tiene que montar la película, lo tiene que pasar súper bien. Llevo un poco de tirar a la casa. Claro. En esta escena quisimos plasmar la ansiedad de la muchacha al taparle todos los boquetes con lo tentaculier. Claro. Aquí encontramos cómo no puede escapar, ¿no? Cómo intenta escapar. Pero no puede. Y la viola el leñador. Esto... Oye, acabo de ver una foto de Juan José Abraham cenando con el de la papada. Sí. Espero que no le esté pidiendo consejo. En blanco y nígar. Sí. Joder. No te lo pierdas. Yo eso que doy cuando la vi en VHS chusquero, la vi con mi padre. ¡Hostia puta! No, porque estaba así. Como... Vaya guapo. Antes pero, estaba no sé, ahí... pero no se la sacó ni nada, ¿no? No. Ah, vale, sacó, vale. Pero fue súper grotesco porque, claro, las que había visto antes era, yo qué sé. Akira. Todas estas que. Venus War. Venus War le habían gustado. Dicen, hostia, la acción está. Ninja Scroll también. Y dice, he traído una de estas de manga, no sé qué. Y yo, pues yo la quiero ver. Y se sienta en el sofá y yo, uy, va a haber aquí un percance, porque me lo imaginaba más o menos de qué era. Aquí Ramos. Este rollo a la hora, mi padre. Oye, pero los personajes están guapos, duro subido, oye. El niño gato de los pelos azules y la tía del pelo naranja, era no, de pelo rosa era, ¿no? Sí. Molaban un montón. Yo qué buena memoria tengo, para lo que quiero. Era súper buena la película. A Manu Yaku, ahí está. Mi nombre un poco nombre de gitano, ¿eh? Amano Yaku, sí. Hombre, si me encuentro con gitanos de Amano Yaku, tiene que ser espectacular. Ahora que lo están juzgando. Amano. Me suena más Amano. Amano a máquina. ¡Ay, hostia! Malísimo. Qué bien hilado. Escuchad nuestro podcast de humor. De humor malo. Pues sí. La vi hasta la mitad, una cosa así, hasta que mi padre dijo, me voy a hacer otras cosas. ¿A dónde se fue tu padre? Y yo, sí, eso que me estaba, ya se me habían reventado la mitad de los capilares. Yo creo que eso era muy típico en esa época que se usaban las cintas, el de tener una cinta prefe, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis vuestra cinta prefe, que tenía su poquito de celo de grabada y regrabada hasta la, vamos, a más no poder. Y yo siempre tenía una técnica para que no me descubriesen cierto tipo de películas, que era el grabar los 10 primeros minutos de lo más peregrino. Y después ya hacía como, uy, ¿qué hay después? Magia. Rebobinar. Porque, no, pero siempre vosotros pensadlo desde, o sea, con la mentalidad ahora de decir, pero vamos a ver, ¿a quién coño se le ocurría coger una cinta del cuarto así por mirar, qué más da? O sea, da lo mismo, pero tú tomabas tantas precauciones que parecía eso que era, no sé, el robo. Que tu padre coge la película, la pone el VHS y ve un país en la mochila, pues normal, ¿no? Sí, pero... Pero hay un problema, que tenías que rebobinarla siempre después de haberla... Claro. Y mientras la rebobinaba estabas como JJ Abrams haciendo el estrangulamiento. O sea... yo tuve una experiencia muy buena, espero que mi padre no escuche esto. Bueno, si lo escucha ya da igual. Sí, ya. Un día que dije yo, bueno, voy a coger la cinta prefe y voy a... Porque el mañanero, ¿no? No sé si eran las 8 de la mañana o así, pero me levanté con ganas. Y total, fue darle al play, estaba yo a la cosa, y de repente, y debido a la calor que hacía, y con estas precauciones que toma uno, porque yo siempre tenía la precaución de medio cerrar el pestillo de la puerta, no te lo pierdas. ¿Medio cerrarlo? ¿Y por qué no lo cerrabas del todo? No, por coño, porque si se lo encontraban ya cerrado era qué coño estar haciendo este aquí. Ah, bueno. ¿Vale? No, pero yo me refiero a yo estando en el salón y mis padres trabajando, ¿vale? Ah, ya está. Medio cerrado, entonces eso te viene el sentido arácnido de alguien metiendo la llave en el pestillo, entonces tú con el sentido arácnido, mientras él da todas las vueltas que tiene que dar, darle al pause, ponerme el cimborrio para arriba para que no se note, apagar la tele, y claro, ya entra... Y tú sabes, con la escrita, con el corazón ahí, pum, pum, pum, pum, ¿qué está haciendo? Yo, nada, leyendo a Dostoyevsky. Leyendo. Guerra y paz, me estoy leyendo ahora mismo. Y claro, y mientras mi padre coge lo que se le había olvidado, rebobinando por detrás. Porque te has perdido lo bueno, ¿no? La trama. No, la cosa era rebobinar para que no se diese cuenta de que había metido algo y yo, las paranoias de cuando eres un puber, ¿sabes? Madre mía, qué mal rato. Ay. Que después lo piensa, o sea, eso yo lo he pensado a mí, a veces que después dices, hostia, era un puto ninja, nunca me pillaron, y me imagino que los padres deben estar a mí, y digo, míralo, el otro, el mono dando la plata en el cuarto, el desgraciado que se cree que no se da cuenta, y tú ahí súper, ay, no se entera nadie, ahí zumba, zumba, zumba. No, pero los padres también son malos, porque a mí me han pillado alguna vez, y está a lo mejor con cuando tiene 15, bueno, 15 años no, 17, a lo mejor está ahí con la novieta... experimentando, ¿no? Está experimentando y echa el pestillo. Y ahora llega tu padre, empieza a dar la puerta, ve que está cerrada y sigue empujando, en plan, ¿qué estás haciendo? Y tú, ¡me cago la puta! Pero, ¿qué ya está haciendo? Papá, por favor. Me está ayudando esta chavala a ordenar los libros de casa. ¿Por dónde? Yo, Arturo, por favor, cuenta la anécdota de... ¿Qué era? ¿Kira o cuál era? Ah, eso fue... Muy grande, yo dos seguro que no se la saben. Esto fue cuando yo cogí, cuando me dio por el manga y todas estas cosas, yo tenía toda la colección, además sacaron en los kioscos la colección de todas las películas estas que salía Akira, Venus War y todas. Sí. No, las tenía todas. Las tenía todas. Y le dejé a un colega mío Akira original, ¿vale? Y nada, ya a los dos o tres días tengo un tío mío que pinta, ¿no? Que es pintor y tal. Y estábamos reunión familiar, estaban en mi casa todos mis tíos, mis abuelos, tal, mis hermanos. Y coge y están echando El Rey León en la tele, ¿vale? Y dice mi tío, hay que ver qué bien está animado esto, que esto es la hostia, no sé qué, porque Disney pinta muy bien. Y digo, mira, tío, esto es mierda. Digo, mira, te voy a poner una cosa que te va a quedar flipa. Tío, ya veo por dónde va esto. Y coge las películas de Akira, ¿vale? Y además la reviví un poco porque no quería darle, ¿no?, el mascaito al principio, ¿no? Y digo, voy a poner una escena de que haya movimiento. Y ahora sí, meto la película. Y esto de que tú... te vas hasta, te sientas con todo el mundo, quieres ser partícipe de su alegría, ¿no? Y le di con el mando a distanciar play y salió una escena de un aviador, ¿no? Un aviador, y la muchacha estaba como si fuese la palanca de volar, ¿no? Pues estaba ahí la voy a hacer, comiendo rabo, ¿vale? Y mi abuelo dijo, pues sí que se anima mejor, sí. Y yo empecé como pude a darle al lector, a sacar al Eje, y dije yo, esto no es lo que quería poner, digo, y era la cinta original, lo que pasa es que mi amigo había puesto el fiso y había borrado. ¡Oh, qué cabrón! Akira, y me había grabado la película porno del aviador, ¿eh? Hostia, yo lo mato. Qué cabrón, ¿eh? Y todos, mi padre, mi madre, mi abuelo y mi tío, todos vieron al aviador cómo le comían el cimborrio. Todo el mundo. ¿Y tú qué? ¿Estás bien animado? ¿Está bien? Además, lo vieron 3 o 4 segundos porque al principio no había... Había en plan desarrollo, ¿no? De la acción, de hablar y tal. Y dije yo, ¿qué coño es esto? Claro, yo pensé que no era el canal, ¿no? Digo, no está en el AV o algo. Y no. Y empezaron allá a comer rabo y dije yo, no. Además, esto que sube la música, en plan, ponen música más comercial, ¿no? Después, cuando empezaron a comer rabo. Y como no hay diálogo, llegué a compensarlo, ¿no? Con una buena música de fondo, ¿no? No, madre mía. Hostia, tío. No, pero tiene huevo que lo más escabroso de la anécdota es que te graben encima de Akira, macho. Eso es jodido, ¿eh? Eso. Que deja una cinta y te graben encima. Sí, y que lo vio todo. Y a mi abuelo le gustó. O sea, le gustó incluso lo mejor más que Akira. Seguro. Tu abuelo, pero déjala. Coño, ¿eh? Claro. Esto me ha gustado. Para que tú veas, me quedé ahí. Fue una mamona, mi colega. Qué cabrón. Sí. Yo me la cargué la cinta de Akira. De tanto verla, ¿eh? De verla la jodí. Sí. No, yo no sé si... Sí. Hostia, yo tengo... Bueno, no tiene tanto flow como eso, pero yo era en mis juventudes también un poco friki del tema de Alien y tenía la trilogía de Alien en VHS. Y lo que es el evolucionar, ¿no? El comprar el disco original después cuando sale el DVD... Y no sé por qué, pues mi abuelo siempre tenía un poco de afán de lo que es el recolectar, ¿vale? Entonces, yo iba a tirar la película, porque yo soy un poco ya un menor, aunque tenga el VHS, si tengo ya el DVD, ¿para qué mierda tengo la otra, no? La pila funeraria. Entonces, digo, voy a hacer la pila funeraria, y lo vio mi abuelo, y mi abuelo no sabía ni lo que era el Alien, ¿no? Y se lo llevó a su casa. Y años después he podido ver en casa de mi abuelo la cinta de Alien y menos mal que la tiré porque eso pierde un color y una... No sé si habéis visto una cinta VHS de 15 años, pero es una pena. Dan ganas de llorar. Todavía la tiene. Tu abuelo, ahí, hostia, eso... Dice, esto valdrá dinero algún día. ¿No ves cómo es la retrocompatibilidad, vale? Tú estarás igual. Yo intentaré meter un VHS en la Play 4 ahí, a ver si entra. Tú de mayor saldrás ahí en el Discovery Channel que decía, mira, otro viejo con síndrome de Diógenes. Y yo, ¿qué Diógenes? ¿Retrocompatibilidad? Y digo, abuelo, que llevamos por la PS40. Y tú, ¿qué no? ¿Qué es Bandicoot? Ahí con el cable de antena por la casa. Dando la señal, tío, ¿te acuerdas de eso? Que tenías que buscar la señal en el televisor. Sintonizando la consola. Pero es que hay una escena, ¿en qué película es? En la de In and Out, me parece, la de Kevin Kline, que no sabe si es marica y al final lo es. Oye, spoiler, esa sacó, esa tiene un montón de años. Eso que hay una escena que sale una... Sí, eso no sabes lo macho. Dice, no sé si yo soy, si tienes una polla en la boca, ¿sabes? No sabes. Pues el tío coge... Y hay una escena que sale la típica pija rubia jovencita y le ponen un teléfono de estos de rueda, ¿sabes? Sí. Que iban por dial, ¿no? Sí. Y dicen, ¡llama! Y eso en América, porque aquí aún había, ¿sabes? Pero en América se ve que eso era, hostia, prehistórico. Y empieza a marcar por los agujeros como si fueran botones. Y dice, ¡no va, no va! Y eso hace, ¡ja, ja, ja, ja! No te rías, hostias. Gilipollas, no te rías. Porque eso es verdad, coño. Ahora dale a un chaval un teléfono de estos a ver si tiene cojones de llamar. ¿Tú lo piensas y cómo te...? A mí se me ha estropeado el teléfono de Ono y tengo ahora mismo puesto un teléfono de rueda como el de Gila. Sí, igual. Sí, pues de estos estoy hablando. O sea, eso te pega como... Pero lo piensas, porque yo hablando con gente que juega al LOL y tal, que son más jóvenes, a veces digo, ¡ah, esto como...! Unos dibujos, yo que sé, como Mazinger Z o He-Man, ¿qué es eso? ¡Antiguo! Por favor. ¡Es antiguo! ¡Ha dicho Mazinger Z! ¡Es un antiguo! Intenta como... Yo no soy joven, no soy adulto aún, soy un chaval. Sí. Eres bien joven, pero sí es verdad que los chavales de ahora no tienen una preocupación por lo antiguo como teníamos nosotros. Claro. O sea, tú aunque viste por ejemplo Star Wars o tal, tú veías cosas antiguas. O tú, por ejemplo, ¿quién no ha visto los Goonies hace menos de 3 años, por ejemplo? O no, pero hay una... menos de 3 meses. Claro, hay un amor. Yo he visto, por ejemplo, el laberinto, dentro del laberinto de Sir Arthur de David Bowie, la vi hace dos semanas. Pero es que además de daros cuenta que es que, claro, es, esto ya, cuando uno llega a una edad, está en la cosa de vosotros. Bueno, la, lo que hemos contado de lo de la cinta, y eso es un paso tecnológico importantísimo. Que no ha pillado, tú antes te tenías que currar un poco lo que es el revisteo guarro o el pillar algo en la tele. Ahora claro, los niñatos estos... Claro, claro. A mí un amigo mío me dejó una revista porno cuando yo era chico, lo que, bonito. Que una de las chavalas de la foto tenía una postilla en la rodilla. ¿cómo te lo ves? Y los claro, cómics de Ángel y todo esto. Que los yo, pero es que además se fomentaba lo que es el compartir, y yo recuerdo que yo tenía con mis amigos una revista de esa que no sé cómo coño se consiguió, y porque nadie se atrevía a subirla a su casa para que nadie le pillase, la teníamos puesta en una zona del barrio entre unos arbustos en un sitio súper secreto. Sí, sí. Y eso, cuidado de que no te la devolvieran con las páginas pero pegadas. Es que, claro, o de estas acartonadas, que yo me acuerdo que había una y la tenía como escondida entre una cajonera del cuarto, que era de mi abuela, era un interview, y decía, ¡ah, Norma Duval en bolas! Y me hacía unos pajotes increíbles con Norma Duval, cágate. Y ahora, y después... ¡Bárbara Rey! ¡Oh! Pero sí, porque ya veías una esteta y como era una cosa... emocionado, y además con un póster de la Madonna. Un estrangulamiento. Y así que salía, hostia, ¿y ahora qué hace? Viene un tío de 15 años, se mete... En X-Hans te dice, ¡oh, Granny Cream Pie! Haciendo ahí un fifucking. Anda, iba a pedir yo un fifucking a esa edad, anda, un portavoz. me acuerdo yo que a lo mejor en verano mi padre compraba los jueves y decía, papá, déjame que me río mucho. Ahora yo estaba esperando por la chica del viernes que venía por detrás, enseñando teta, claro que sí. Sí, que sí. No. Pero es que veías eso y estabas como tierno, que digamos, porque me acuerdo la primera película porno que vi, también me acuerdo que era... ¡Joder, qué memoria, tío! No, hombre, la vi a los 5 años, si te parece, cabrón, o sea, no, pero cuando la vi, que era en casa de un colega que dice, mira, que era el típico colega heavy que hay, que te lleva por el mal camino, que el hermano era un heavy, digo, oh, es súper heavy, y ahora lo pienso y es un nerd de la hostia, mira, porque ya pasa así, el pelo como medio calvo, digo, ese es un nerd, y tenía cajas de zapatos pintadas de negro... Y tenía ahí una biblioteca de pornografía en UHS. Toma. Y me la puso, y la primera escena era un tío como con un turbante árabe que le chupaban la polla. Es un poco explícito este trozo. Y me pero alguno a lo mejor se excita, ¿eh? Y salía eso y el tío hacía jaja, y me dio como atascazo, que dije, esto, hostia, da como atascazo, porque acostumbrado, y digo, no, mira, la revista... veías el interview, la Norma Duval, digo, eso no lo haría nunca, no lo haría nunca. No, Norma no se mete nada en la boca. Pero es que daros cuenta antes de la dificultad esta de cuando tú ya accedes un poco de tecnología, es tener lo que todo el mundo en España, y si no es que no ha tenido dos dedos de frente, que es el comprar para la tarjeta esa piratona del Canal Plus, y pillar su cinta cuando tus padres están dormidos haciendo los pasos de ninja para llegar al salón, y grabar por lo menos un cuarto de hora y tenerlo ahí para cuando haga hambre. Claro. Que había gente que lo veía, porque dicen, ah, lo veo codificado, pero había gente. O sea, sí, yo era muchísimo más triste. Porque no veía el porno codificado, no te lo pierdas. Veía la serie de animación de Batman que la estrenaron en el Canal Plus codificada. Toma. La madre. Porque sabía... Pero había gente que decía que si las películas porno del Canal Plus la veía poniéndote por delante un colador, la veía, y había gente que seguro que la había probado, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, o un colador, no sé, pero era la paja más graciosa de la historia, porque la tiene con un colador en la cara y masturbándote. Fíjate que entra tu viejo y te ve con el colador y con el montón de píxeles. Y tú dices, papá, no es lo que parece. Y además lo mira y digo, pero gilipollas, ¿no ves que es el golf de antes, coño? Y tú ya veías yo agujeros. Que el boxeo, no está bien tú. Ahí tú con el colado y masturbándote con Polidia, me cago en la... Lo malo más que porque tu padre al ver la pantalla ve que está todo ahí el este del Canal Plus, pero lo malo es verte a ti semidesnudo, ¿sabes? Porque normalmente cuando eres puber te hace la masturbación pero vestido, no ahí, pero... Sí. Claro, y cuando estás solo en casa, que se van tus padres, fin de semana es cuando hacías la masturbación completa, que la llevas desnudo. Yo, pero tú sabes lo que supuso un antes y un después en mi infancia puber y prepuber, fue el hecho de que mi padre contratase Canal Plus, y no solo eso, y le dijese yo, papá, por Dios, por lo que más quiera, ponme un cable que llegue a mi cuarto. ¡Toma! Que, y dirá, claro, es que es muy cinéfilo el chaval, y yo, claro, sí. nivel pro. Claro. Para ver Pulp Fiction, papá, todo el tiempo. Para ver Batman Animated Series de Bruce Timm. Claro, pero eso no quitaba peligro, porque además tú tenía que, como era el canal este que era varios, no era solo Canal Plus, yo no lo veía ahí. Entonces tenías que salir al salón, colocarlo en el canal que era, claro, y volver como un ninja. Y después de haberlo hecho todo, volver para borrar mis huellas, que era lo peor. Que estaba tu padre, subía por la escalera, tocaba el cable, y yo, míralo el cabrón, hasta el cable se pega, el hijo puta. No, tío, esos son momentos que la generación del RedTube no va a apreciar, tío. Claro, claro, que no. Claro, ahora. O tu padre, que por ejemplo cualquier día se te olvidaba, y ahora cuando iba tu padre por la mañana encendía la televisión y salía Michael Robinson directamente, o sea, por el Canal Plus. Ay, pájaro. Sí, sí. Madre mía. Pues qué momento. Ella, yo codificado, macho. Qué romántico, se ha perdido el romanticismo, ¿eh? Uh-huh. El porno, vaya. Sí. Ahora ves un intervivido, vaya mierda. Tío. Vaya puta mierda, ¿eh? Dejadle para... Ahora de Gran Hermano, esto ya no... Con todas las letras, además, dice... De pequeño, con Eugene y Ángel, que hacía eso en 3D, que decía, no veo una puta mierda, ¿sabes? Si no hay quien salga ni media paja. Madre. Hombre, para hacerse no, pero sí que se veía. Tú ves que tiene los ojos tarados. No, porque yo o me concentro o me cito, o sea, las dos cosas se me cortocircuita la cabeza. Madre mía. Pues bueno, sí, porno. ¿Damos un poco el cierre o sí, cómo sí, que? Sí, sí, sí. Hemos hablado de porno, de cine. Ha sido una reflexión. Yo creo que el crossover hemos sacado lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No, lo peor no. Lo peorísimo. No, porque nosotros somos así también. Bueno, pues voy a empezar yo. Y sí, eso, que chicos, muchas gracias por esto. Y que todo el mundo sepa, ¿vale? También Spider Jerusalén, que lo sepa si escribe, que este probablemente ha sido el crossover más jodido de grabar de la historia de Gravino 82, por lo menos, ¿eh? Ha sido sí, jodidísimo. Sí, sí. Sí. Porque tenemos unas agendas súper ocupadas, el LOL no se juega solo. Hijo puta. Claro. Y que verdad, ¿Christopher no juega al LOL o qué? No juega porque su ordenador no le da para el solitario. Es que mi ordenador no da, o sea, no da para el LOL. No lo decimos de cachondeo. No, pues si no da para el LOL. No da. O sea, sale el 486, pues el que sacaron después es. Ahí está, que te va el Carmageddon y poco más, ¿no? Y no lo sé. Y hoy ha sido fuerte el llegar aquí y digo, porque normalmente llego a casa de Jaume, porque siempre grabamos aquí, ¿vale? Y yo llego para grabar el episodio normal y siempre está el hijo puta jugando al LOL. Y yo, venga, tío, que tenemos que grabar. Oye, ya, vamos a hacer un crossover y los tres jugando al LOL. O sea, dice, ya está jugando al LOL. Y digo, cuidado, estoy jugando al loco Gravina. Y me han invitado ellos. ¿Cómo decir? Sí, me estoy. Además, metiendo los códigos ahí. Para subir los niveles. Para subir los niveles. Tengo todas las runas. Todas las cosas. Que bueno, pues, chicos, que un placer, ¿eh? Me lo he pasado de nuevo de lujo y bueno, ya repetiremos otro año bisiesto que haya un solsticio o algo, un eclipse o lo que sea. Exacto, sí. Que va a ser difícil. Yo también me lo he pasado. Ha sido genial. Esto que lo escuche, que le salga el rabo. Sí, porque también... Ahí, no, sí. Yo lo que me voy a reír es cuando hagas el sumario del episodio. Sumario será bueno. Te pondrá videojuego, cine, Canal Plus, pirata. Sexo. El aviador. El aviador, Akira. Akira 2, el aviador. Chupóptero. Claro. Vale. No, contenido secreto, que abra el que... Ahora vas ahí a buscar un minuto ahí. Digo, oh, es que quiero oír la anécdota de la... Pues bueno, antes pues de darle al stop a lo de que es el grabar... ¿Qué decimos adiós? ¿Qué decimos adiós, no? ¿A la gente? Sí. Cabrones, iros a la mierda. Eso era para los oyentes, ¿eh? A vosotros también. Os mando besitos. No, o sea, ha estado de puta madre, tío. No, sí, yo me lo he pasado bien. El próximo año bisiesto hacemos... ¿Qué coño? Este año no es bisiesto. Yo estoy más empanado que su puta madre. Nada, sí, eso, venga. El próximo, cuando se acabe la de esto de Iberia, a ver si encontramos algún vetito baratito y nos enseñáis... ¿Cómo se come por ahí por las islas? Cuando queráis. Eso. Que Pablo y yo... Vemos la palabra, no te preocupes. Ahí está, Pablo nada muy bien, nada muy fuerte, una persona que se mantiene muy en forma. Al loro, porque eso puede llevar a un podcast, a otro crossover, pero con lo que es su picoteo y su alcohol. Hombre, por favor, traemos nosotros el down, que ya os explicaremos un día lo que es el down. El down. Sí, pues sí, nada. Sí, hay que brindar por el down. Venga, pues un saludo para todos y un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, claro. A ver, ¿cómo cerramos la cosa? Porque esto no tiene ni pies ni cabeza. La niña oruga. Y yo la... escúchame. La sensación de vivir, no, ¿eh? La sensación de vivir es mi amor de la infancia, ¿eh? La rubia esa. No, la Brenda, no. La otra. Que la Brenda... Ah, no. La rubia estaba para pa aplaudirle. Bueno. Arturo, ¿tú has visto lo que acabo de poner? A ver, chate. Verlo todo para que os entre flow. Vigila. Yo no he visto una combinación más perfecta entre Bruce Lee y una tía. Hostia, ya está. Además se mantiene. Yo le metía el bucaque. Como se queda así, hop. Le metía el bucaque. ¿Te suena a polla con vestido, no? Sí. ¿Sí? Te lo digo yo antes, está súper gracioso. Las dos primeras son muy buenas, ¿eh? Ahí. Y la cara del nígar. La cara del nígar es la polla. ¿Qué dice esto? Lo mejor es que sabéis exactamente de lo que estamos hablando. Yo estoy leyendo, pues soy una persona un taco de culta, Estoy leyendo. ¿Leyendo el qué? Porque estoy empezando a jugar al LOL, al League of Legends. ¡Hostia! Me están pegando unas rabas que no te puedes imaginar. Yeah. Te voy a añadir. ¡No! Qué tiempo lo del 486, qué bien, ¿no? No, yo sigo ahí. Yo me acuerdo cuando llevé el ordenador a reparar que tenía solamente el Carmageddon y un montón de porno. Súper divertido. Que hay un segundo juego del Puño de la Estrella del Norte, no me lo puedo creer. Sí, no era lo suficientemente malo el primero, que han sacado otro más malo todavía. ¡Oh, cabrón! Sí. Es penoso. No lo hemos dado a lo que es el parar aquí. A lo que es el... Mira, me cago en la puta. Se me ha pegado, se me ha pegado. Se me ha pegado. Voy a estar en el siguiente episodio 44. ¡Vaya guapo! Vale, no, a pausa no, a stop. Aquí. El parar.